La órbita de Endor. Saludos mundo, hoy hablamos de la trilogía de los tres cuerpos del autor chino Cixin Liu, aquí en la órbita de Endor. Los tres libros que conforman esta trilogía son El problema de los tres cuerpos, El bosque oscuro y El fin de la muerte. Bien, yo ya me he pronunciado al respecto de esta obra. Lo voy a decir en el programa, pero ya lo adelanto aquí. Creo que si habéis estado escuchando estos audios de promoción, estas cuñas que hemos metido en programas anteriores, pues ya lo habréis escuchado. Es una opinión muy personal. Mucha gente podría discrepar al respecto. Pero, para mí, este autor, con esta trilogía, ha conseguido un Dune. Lo que hizo Herbert con Dune, lo ha logrado Cixin Liu con esta trilogía. Porque nos da la sensación de que ya no puede haber nuevos autores que se puedan meter en el Olimpo de esos escritores enormes de la ciencia ficción, que ya no se puede subir a los altares de lo clásico a nadie más que con Clark, con Dick, Asimov, Heinlein, en fin, con esos grandes autores de toda la vida. La ciencia ficción dura ya no puede volver a conseguir ningún hito de esas proporciones, que lo bueno dentro de la hard sci-fi ya está escrito. Puede que incluso yo pensara eso. Ahora no opino igual. Creo que Cixin Liu ha logrado ese hito. Porque esto es un pelotazo. Para mí, a la altura de Fundación, Dune, Rama o cualquier otra saga, así que pongamos en ese orden. Es mi opinión. Y sé que cuesta mucho que algo tan moderno pueda subir tan rápido a ciertos altares, pero para mí este escritor chino con esta trilogía lo ha logrado con creces. El primer libro de estos tres quizá sea un poco un filtro, criba bastantes lectores. Esto parece que ocurre con mucha frecuencia, casi pasó conmigo, ¿de acuerdo? Pero si llegas hasta el final de ese primer libro y ya te metes con el segundo, con El bosque oscuro, esa novela ya abre una de las epopeyas espaciotemporales más apabullantes que se pueden leer hoy en día. Y claro, lo que aquí se expone en esta obra, entre otras muchas cosas que se tocan, ¿de acuerdo?, es el tema de la eternidad y de la supervivencia a lo largo de millones de años, ¿vale? Ya estos son eones de tiempo, a lo largo del océano de la inmensidad, de lo que es el crono del cosmos. Y el ser humano pues tiene una especie de pensamiento de especie que genera así un poco de congoja o que genera ahogo, genera pesar, cuando pensamos en que la perpetuidad de la propia especie no se puede alcanzar. Sabemos que, por ejemplo, nuestra estrella dentro de un tiempo pues va a alcanzar unas dimensiones espectaculares, se va a tragar entero el sistema interior de planetas, se va a convertir en un gigante rojo y luego ya estará próximo su final. Son millones de años hasta que eso pase, pero si logramos haber llegado hasta esas fechas, bueno, habrá que ver si los humanos de entonces tienen algo que ver con lo que somos hoy nosotros. Pero bueno, se puede pensar que si hemos sido capaces de superarnos a nosotros mismos, no destruirnos y llegar hasta allí, hasta esos tiempos, la opción, digo yo, de habernos ido a vivir a otro sitio ya es factible. Cuando la Tierra, lo que es el planeta en sí, corra peligro de ser absorbido por el sol y destruido, por tanto, digo yo que ya no nos afectaría. Tiene que haber pasado tanto tiempo que ya no podemos ser como somos ahora. Seríamos irreconocibles, tendríamos una tecnología que nos permitiría, en fin, cosas impensables a día de hoy. Bueno, es la parte fácil. Una vez que ya estemos en esos tiempos en los que el sol se vaya a tragar la Tierra, es fácil salir de aquí. Han pasado millones de años. La parte difícil es que el ser humano se sobreviva a sí mismo. Pero bueno, si no hubiera salida, la idea de pensar que la raza humana se extinguirá, aunque a nosotros nos queden solo un puñado de décadas o años o un puñado de meses, lo que sea. Pero esa idea nos frustra por dentro. No nos gusta pensar, porque pertenece, somos individuos pertenecientes a la especie. No nos gusta pensar en la idea de que la humanidad tenga los días contados, aunque esos días contados sean siglos en realidad. Vamos a imaginar, pongamos un ejemplo, 2 siglos. Nadie de la gente que estamos aquí estaremos dentro de esos 200 años, pero si supiéramos con certeza que un cuerpo celeste viene desde, yo que sé, un lugar remoto del espacio y que va a impactar en 2 siglos aquí y se va a llevar toda la vida, bueno, no solo la humanidad, todas las formas de vida por delante, algo catastrófico, imaginemos que va a partir el planeta en 2, o sea que ya no va a haber supervivencia posible de la vida en la Tierra, que no es como lo de los dinosaurios, esto ya es una cosa espectacular, va a pulverizar el planeta entero. Esa colisión será el fin de todo lo que hay aquí. Bueno, realmente no es nuestro problema. Van a ser 200 años. Aunque nuestra vida cotidiana a día de hoy, por lo que pase dentro de 2 siglos, pues no nos supone ningún perjuicio, nos da igual. Esa certeza de que el ser humano desaparecerá para siempre nos genera, cuando le damos vueltas de verdad a la idea, cuando sabemos que va a ser el fin, genera desasosiego, porque está en nuestros genes, en nuestro impulso de perpetuidad, y afecta a nuestro subconsciente. Nos conforta la idea de que algún día la raza humana podrá alcanzar, pues, un estado superior, que seamos capaces de abandonar la Tierra y sobrevivir en otro lugar. Incluso que viajaremos por la galaxia, puede que incluso por otras galaxias. Nos gusta pensar que en el futuro seremos capaces de, con nuestro avance, de estar presentes, qué sé yo, incluso en todas partes del universo. Ya no solamente en una galaxia, sino en el cosmos, en su extensión, y que cuando se termine, seremos testigos. Ya sea en un Big Freeze o en un Big Crunch, estaremos ahí. Hay mucha gente que le gusta pensar que vamos a estar hasta el final, que a partir de aquí ya no va a haber un final para el ser humano, propiamente. Cuando se acabe este cosmos, podremos saltar al universo consiguiente o a una realidad alternativa e ir dando saltitos e ir marchándonos, porque todas las cosas a nuestro alrededor, todas esas casas se irán rompiendo, pero nosotros nos mudaremos. Es un pensamiento tranquilizador, forma parte de lo que se entiende como ser humano. ¿Lo conseguiremos? Bueno, el hombre es un obstáculo para el hombre y hay que verlo así. La humanidad tiene un único enemigo, que es la humanidad, es su principal tara. También es verdad que ser como somos es nuestra virtud máxima también, nuestra principal potencia, pero claro, también somos nuestro defecto más acusado. En fin, veremos qué pasa, si nos conseguimos superar o no. Otra gente lo verá, nosotros no, pero nos gusta la idea de pensar que algunos en el futuro lo lograrán, dentro de generaciones y generaciones, con esfuerzo, seguramente con mucho esfuerzo, porque todos lo tenemos muy claro ahora mismo. Tiene que ser en un futuro lejano, ya que ahora mismo las cosas no parece que vayan a cambiar mucho. Todas estas cosas, si lo pensamos superficialmente, no parece que sea tan profundo, pero de verdad, si os metéis de lleno a darle vueltas a esta cuestión, es bastante más denso de lo que parece. Bien, pues es una de las cosas que se abordan en la trilogía de los 3 cuerpos. Y en este monográfico de hoy, que le vamos a dedicar a estas 3 novelas, vamos a empezar por un pequeño segmento. Va a durar media hora o así, aproximadamente 35 minutos, 40 a lo mejor. Vamos a estar sin spoilers, esos 40 minutos. Sin spoilers, reseñando esta obra, la vamos a definir, tanto en qué consisten estas novelas como el estilo del autor. Vamos a intentar hacer un cuadro de lo que hay aquí, pero sin reventar nada, para que alguien que no haya leído esta saga sepa qué se va a encontrar. De acuerdo. A partir de ese punto, y lo vamos a avisar, cuando empiecen los spoilers, o habéis leído los libros, o debéis quitar el audio. Creedme, debéis quitarlo. No sería bueno que os perdierais la oportunidad de descubrir por vosotros y por vosotras mismas esta lectura. Es muy enriquecedora. No merece la pena chafarse eso por escuchar el programa, donde realmente vamos a hacer un análisis exhaustivo y concienzudo de estas 3 novelas. Sabemos que a lo mejor este programa no lo va a escuchar tanta gente como otros. Es quizá de lo menos mainstream que se puede hacer, porque, en fin, aunque sean unas novelas que se han vendido a cholón y las han leído millones de personas en el mundo, lo cierto es que, bueno, lo de la lectura sigue siendo todavía tarea pendiente para mucha gente. Bien, podéis llegar hasta esos 40 minutos después de la alarma spoiler. Por favor, con los libros ya leídos, seguimos escuchando. Soy Antonio Runa, esto es La Órbita de Endor, LODE. Despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de LODE, La Órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Nos encanta la ciencia ficción aquí en La Órbita de Endor y hoy traemos una cosa como muy especial, como muy incluso exótica. Se trata de una ciencia ficción, primero, hardcore y segundo, china, que es como algo raro, algo raro. Pero han sido tantísimas las peticiones, tantísimas, que ya hemos dicho, oye, no podemos seguir negando esto. Es un fenómeno editorial, con lo cual vamos a hablar del tema porque lo mismo... le hacemos un gran favor a muchísima gente que lo ha leído y muchísima gente que aún no lo ha leído. Y antes de presentar el título, tengo por aquí a Ricardo García, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues como tú bien dices, de hecho a mí por redes sociales me preguntaron específicamente por esta obra que vamos a tratar. Y aunque yo en un principio, sobre todo con el primer libro, porque ya adelanto que esto es una trilogía, me resultó un poco árido y le veía muchas cosas que no me acababan de gustar, quizás por el choque cultural, al final la trilogía en conjunto creo que merece la pena comentarla, como lo vamos a hacer aquí, porque es un pedazo de obra que además me parece muy ambiciosa por parte del autor. Y tengo también por aquí al señor Albert PR17. Hola, dispuesto a sacrificarme por el bien común. Bueno, yo tengo una historia muy personal. O sea, yo os tengo que dar las gracias a vosotros cuando empezamos a preparar esto, porque yo no tenía la intención de leerme estos libros porque a mí el primero me tumbó. Sin embargo, después de algunas conversaciones con vosotros, me contasteis algunas cosillas que pasaban. Luego dije, oye, es que esto es muy interesante. O sea, aquí le tengo que dar una oportunidad a esto. Y gracias a Dios que recuperé ese libro que había dejado casi a medias, porque el final sí que me hizo gracia. Y luego ya todo lo que pasa en el segundo y en el tercero me ha volado la cabeza, en el buen sentido, hasta el punto de que esto a lo mejor no esperabais que yo acabara diciéndolo después de haber abandonado el primer libro, pero después de haberlo recuperado y después de haberme leído toda la trilogía, para mí esto es lo más grande que le ha pasado a la ciencia ficción de hace ya muchísimo tiempo, porque parece que solamente hablamos de Asimov, Stanislas Lem, gente así como muy antigua, y que no hay grandes hitos modernos en la ciencia ficción. Bueno, pues para mí este es el hito moderno de los últimos tiempos de la ciencia ficción. Para mí Cixin Liu es, y esta trilogía específicamente, para mí esto es un pelotazo. Entonces, gracias amigos, y por retrasar el programa, porque en fin, me esperasteis a que acabara los libros, pero no hemos esperado mucho, porque es que los he devorado, o sea, en dos semanas y media ya los tenía los dos fundidos, los que me quedaban, con lo cual, oye, joder, o sea, lo que ganamos con La Órbita de Endor, entre nosotros nos fagocitamos aquí los títulos, series a devorar, películas a ver y libros a, pues eso, a canibalizar. Y joder, o sea, gracias a que este tema surgió, pues acabo de tener un descubrimiento total, ¿eh? Esta es mi historia. No, la verdad es que al primer libro yo llegué un poco de rebote, llegué por una muy pequeña reseña que hicieron en el periódico, y era tan pequeña y explicaba tan poco, pero ponía el libro tan bien, que yo desde el principio, desde que lo empecé, estaba muy interesado y muy intrigado. Y Ricardo lo ha dicho, el primer libro, que tratar de él es un spoiler con patas todo, acaba de una forma que luego, al continuar con el siguiente, con el segundo, no te puedes imaginar. Es decir, el oyente que haya leído el primer libro y lo haya dejado aparcado, yo le aconsejaría que continuara, porque desde luego es ciencia ficción muy extraña de por sí, porque es absolutamente ambiciosa y va a tope, va a todo, pero sobre todo hay ese toque, que yo creo que lo hablaremos todos, de es un autor chino hablando de personajes chinos y hasta cierto punto muy influenciado por, obviamente, por la mentalidad que puede tener o que yo entiendo que tiene el pueblo chino, lo cual es un aliciente más para leer el libro y a veces sorprenderte de determinadas cosas y determinadas actitudes. Yo creo que es un viaje muy agradecido. Sí, estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que has dicho, y yo es que precisamente me acerqué a este libro por la fama que cogió en un momento dado, ¿no? Había un run run de que este libro era un pelotazo, que este autor Cixin Liu o Liu Cixin, aquí siempre está la duda de cómo se pronuncia el nombre de los autores chinos, que este tío había hecho algo muy grande, algo muy hard, porque hay que reconocer que el libro a nivel ciencia se mete en unos jardines bastante gordos, y yo creo que en la mayoría de las ocasiones sale bien parado. Y además es que ya había habido hasta comentarios de, no, este libro se lo está leyendo Mark Zuckerberg, se lo está leyendo Obama, todo el mundo lo recomienda. Y yo me acerqué a él, reconozco un poco, diciendo, bueno, vamos a ver qué es lo que nos encontramos, porque no puede ser tan gordo como me lo están vendiendo. Pero la verdad es que la escala que tiene, la historia que nos cuenta Liu Cixin, me parece increíble. O sea, me parece, yo creo que lo ha definido perfectamente Albert, es ambicioso, es muy ambicioso. Estamos hablando de un libro que nos va a tratar desde nuestros días hasta el final de los tiempos, así, sin cortarse ni un pelo, y que creo que al final nos deja unas cuantas y no pocas ideas muy interesantes, ideas novedosas en la ciencia ficción, y una manera de coger la ciencia más puntera y plasmarla en las páginas para poder utilizarla a nivel argumental, y que la historia avance y que los personajes se muevan dentro de ese ámbito científico. O sea, yo creo que como bien ha dicho Antonio, desde los grandes clásicos, Clark, Heinlein, incluso Sagan, no encontrábamos un libro que fuera tan científico y a la vez fuera tan de ciencia ficción, porque hay un momento dado en que casi se convierte en fantasía. Sí, lo que pasa es que ya empezamos un poquito... Bueno, hay que advertir que ahora mismo estamos en el periodo sin spoilers. Habrá un momento en el que pongamos la alarma y ojito a partir de ahí. Es cierto, como decías tú, Ricardo, que esto es ciencia ficción de esta hard, pero muy hard. Y yo no sé, yo porque afortunadamente el tema de la física me ha interesado bastante. Fíjate, no me ha dado por la biología, no me interesa tanto, o la geología y otras cosillas así, ramas de la ciencia. Pero la astrofísica, la física y este tipo de historias, pues bueno, siempre me ha llamado la atención. Entonces, yo sí soy de leer así algún ensayo de vez en cuando, sobre todo cosas pues muy para dummies, ¿no? Tipo lo que escribe Michio Kaku, que es como muy revelador y al mismo tiempo pues tampoco es muy complicado, no te hacen falta pizarras para entender ecuaciones ni nada por el estilo. O algunos libros de Brian Greene, incluso algunos de Stephen Hawking así, pues eso, de lo más suavecito, ¿vale? Entonces, había terminologías que me sonaban cuando hay un instante en el que se pone alguien a hablar de entidades de baja entropía, pues yo ya sé a lo que se refiere, me hago una idea de por dónde van los tiros, pero aquí se habla de entropía, se habla de órbitas, puntos de acreción de órbita y tal, o sea, quiero decir, hay mucha terminología que él no explica, ni el autor, ni el traductor, ni nadie. ¿Os ha parecido un poquito confuso en el sentido de que incluso os habéis visto obligados a hacer alguna búsqueda en internet para entender qué es esto o aquello? ¿O no? Tiene una cosa, lo he estado comprobando, Cixin Liu es básicamente un ingeniero eléctrico. Y yo creo que es, dentro del libro, es más importante lo que construyen y el fin que le quieren dar que la ciencia en que se basan. Es decir, no es tan exhaustivo, no es tan detallista sino que simplemente te introduce a que necesitan en un momento determinado hacer algo. A veces incluso hay tramos relativamente largos y bastante divertidos acerca de cómo solucionar problemas de cómo lanzar una carga al espacio, y refleja mucho esa mentalidad de hay una manera de hacer las cosas y no se preocupa tanto por el ámbito científico. Y de hecho se hace una pequeña trampa o pone una pequeña cortapisa al desarrollo científico de la humanidad por necesidades dramáticas. Y viéndolo en perspectiva es aquello que dices, igual no quiere tocar cosas que en el fondo no conoce tanto, no quiere especular tan a lo bestia hasta un momento determinado, que es el tercer libro, donde sí que ya va a tope a todo lo que hay. Pero, por ejemplo, yo he leído los libros de Kim Stanley Robinson acerca de la colonización de Marte, Marte rojo, Marte verde, Marte azul, y ahí sí que era mucho más farragoso. Yo creo que él tiene un pacto con el lector de no ser excesivamente duro con él. Bueno. Sí, sobre todo no dedicar muchos párrafos a explicarte un término científico que en el fondo, como tú bien dices, él es un autor pragmático que lo que quiere es utilizarlo. En ese sentido es la mentalidad de un ingeniero, ¿no? Es, ¿para qué uso esto? Pero no me voy a molestar mucho en explicarte la parte científica, el teorema físico en el que se basa, aunque también hay de eso, y quizás un poco a menor medida. Pero a mí me da la sensación de que, como tú bien has dicho, él no se quiere meter en explicar ese tipo de cosas, ni quiere meterse a teorizar a futuro, a decir, no, voy a inventarme una teoría de cómo puede llegar a desarrollarse esto, sino que dice, no, vamos a utilizar lo que tenemos aquí, y en llegado en un momento dado, como vamos a avanzar muchísimo en el tiempo, ya sí puedo inventarme cosas, porque entra dentro de la más pura especulación y de la ciencia ficción. De todos modos, ya que estamos hablando sobre el estilo de este autor, puede que a lo mejor nosotros, que bueno, ya hemos leído más ciencia ficción, quizá nos parezca más asumible, más fácil de entender, pero bueno, también es verdad que no todo el mundo que se mete por aquí sale bien escaldado, o sea, porque ya me sé de muchas personas que le ha parecido excesivamente duro. Incluso, aunque estés muy familiarizado con la ciencia ficción, incluso con libros así de astrofísica, para principiantes hay momentos que son, joder, o sea, no sé muy bien si me estoy enterando de lo que está pasando, porque hay algún instante que otro, ya llegaremos a eso, donde tú crees estar captándolo todo, crees que no te estás perdiendo nada, pero yo no estaba seguro, porque hay momentos muy complejos cuando se pasa según qué tipo de materia, de menos dimensiones a más dimensiones y cosillas así, yo era como, creo que va por aquí, ¿no? Pero no estaba seguro. Por eso en algunas ocasiones yo he tenido que ir a internet para aclararme. ¿De acuerdo? Y es verdad que yo creo que el primer libro tiene un pedazo de filtro, pero yo creo que es un tercio del libro que yo creo que se pueden quedar como moscas así en la miel. Se puede quedar muchos lectores ahí pegados y no salir de ahí y abandonar la lectura, que yo creo que este libro se ha debido dejar a medias en muchísimas casas, ¿eh? En serio, que ahí en la estantería este libro está todavía con el marcapáginas en la 60 o en la 40, no ha pasado ni de la 110. Estoy casi convencido que mucha gente se queda en esas primeras partes, porque quiero decir, tú, a ti te hablan de ciencia ficción y tú estás esperando aquí cosas así muy magníficas, y el inicio no te lleva por esos derroteros tan pronto, ¿no? Es un libro que se tarda su rato en meterse en harina. Y yo os lo digo, para mí finalmente la experiencia ha sido total y absolutamente adictiva, como hacía tiempo que no me pasaba, de esto de acabar el primer libro y fundirme los otros dos del tirón. Hacía bastante que no me pasaba esto. Y de hecho las trilogías me las suelo dosificar, porque acabo cogiendo unos empachos muy grandes. Con esta saga me ha pasado, pero eso de adicción, o sea, esos momentos de, joder, es que estoy enganchado a esto, y de estar deseando tener un ratillo para pillar el libro, de verdad, tarda en llegar. A mí me ha enganchado ya casi al final del primero, cuando yo, insisto, o sea, estamos hablando de 300 y pico páginas, yo en muchas ocasiones yo estaba a punto de perder la fe, ¿eh? No sé si a vosotros os pasó igual. Sí, yo como hemos comentado ya a micrófono cerrado, a mí el primer libro tiene tramos que se me hacen muy áridos. Y es que creo que que quizás el problema de este autor es que no es, yo no sé cuántos libros ha escrito. Yo sí que me he leído una novela corta, que es La Tierra Errante, que es la famosa película de Netflix, que no tiene nada que ver con la película de Netflix. O sea, es el mismo argumento, pero es otra forma de escribir, es más pausada, no es tanta acción. Y el problema que tengo, yo creo que es que me da la sensación de que su desarrollo de personajes es muy lento. Hay partes en las que dedica muchísimas páginas a contar algo que quizás nosotros como occidentales no estamos acostumbrados a que se dedique tanto tiempo. Y a lo mejor ellos, por su mentalidad y por su cultura, sí que se lo dedican. Pero sí que en el primer libro me parece que es un poco irregular en el ritmo. Y hay momentos donde te caes en un mar de arenas movedizas y dices, esto no avanza y no logro salir de aquí. A mí eso me pasó bastante en el primer libro. De hecho, te voy a decir una cosa, Ricardo, respondiéndote a esto, este tío, hombre, si te metes en la Wikipedia, que está en español, ves que tiene muy pocos, pero este tío tiene un porrón de novelas. Lo que pasa es que, según parece, la mayoría no han salido al mercado internacional. O sea, no han sido traducidas del chino. En China tiene un montón de cosas editadas. Lo que pasa es que yo sí que creo que, como esto fue el libro que pegó el pelotazo de forma imprevista, porque esto ni se lo veía venir él ni nadie, ¿vale? Pues es cierto, y sobre todo con el premio Hugo, que ahora contaremos cómo fue todo aquello. Pero es cierto que yo creo que a renglón seguido del exitazo del primero, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que con el segundo y con el tercero occidentaliza, por decirlo así, un poquito su forma de escribir, y lo hace un poquito más accesible para otro tipo de lectores. Porque noto una evolución en la forma de narrar y en la forma de contarlo todo del primero al segundo, que ya se mantiene en el tercero, que no me parece ni normal, ¿eh? O sea, es un salto impresionante. Es lo que comento, es que tiene un ritmo raro el primero. También es cierto que yo en alguna entrevista he leído que había mucho control editorial cuando publicó el primer libro y que la editorial le estaba imponiendo ciertos mecanismos, ciertas cosas que tenía que tratar. Y cuando esto pega el pelotazo y se lleva el premio Hugo y ya se pone a escribir los otros dos, como que ya le dan carta blanca de, bueno, haz lo que te dé la gana. Y ahí es donde yo creo que se suelta la coleta y dice, venga, vamos a lo loco. De hecho, se nota. O sea, el cambio de escala del primero al segundo libro es brutal y del segundo al tercero ya no te quiero contar. Entonces, me da a mí que pueden ser motivos editoriales también, no solamente de que él crezca como autor y de que él se occidentalice un poco, porque es cierto que la ciencia ficción china tiene sus clichés y nosotros no dejamos de estar en Occidente, pero Neil Gaiman contaba que a él le invitaron a un congreso de ciencia ficción china y que todo el mundo lo que quería era preguntarle sobre cómo escribía los libros, lo que querían era un poco aprender del modo occidental, porque eran todos muy fans de la ciencia ficción occidental, que viene, pues como decíamos, de la época de la Edad de Oro, con Heinlein, Asimov, Clark y toda esta gente. Entonces creo que a lo mejor lo que tenemos en Cixin Liu es un ejemplo de lo que está pasando con muchos autores chinos, que empiezan un poco muy, muy marcados con su cultura y poco a poco se va soltando y se van volviendo más internacionales. Que a mí no me gusta tampoco el término occidentalizarse, sino que yo creo que es más internacional. No dejan de tener su esencia, pero son capaces de asumir formas narrativas que son un poco más accesibles, pues, al resto del planeta, por así decirlo. Bueno, también hay una cosa en este libro que es un arranque que tiene que ver poco con ciencia ficción y mucho con algo que a él le toca personalmente, que es el tema de la revolución cultural, el tema de la movida que montó Mao, porque a él le afectó personalmente, le afectó dentro del núcleo familiar, le cambió la vida, y yo, hasta donde leo el código de lo que me quiere explicar, también hay esa parte donde él se regala un poquito, teniendo en cuenta de lo que va a ir luego la trilogía. Es hasta raro que dedique tanto espacio en páginas a hablar de ello. Y es algo que en el principio de un libro que en el boca a boca se ha vendido de otra manera, encontrarte eso yo creo que es extraño. Es justificado porque te habla de uno de los protagonistas, de hecho te habla del personaje que lo inicia todo, pero también yo creo que es un desahogo o una cuenta pendiente o un lo que sea que él quería escribir. De todos modos, claro, vamos a ver, es que él padeció un poquito lo que padecen aquí los personajes de otra forma, ¿no? O sea, el propio Cixin, según parece, durante esos tiempos de la Revolución China, donde él pues era muy jovencito, él leyó, fíjate tú qué libro más inofensivo, Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, que dices, bueno, tampoco tiene ideas así políticas que puedan afectar, ¿no?, al régimen. Pero como todo estaba proscrito porque venía de fuera, pues él tuvo que leerse ese librito ahí, pero a escondidas y jugándose incluso el futuro de su familia en su casa y tal. Bueno, le llamó tanto la atención. Bueno, también es verdad que Julio Verne ahora, a lo mejor, incluso ya para aquellos años, estaba superado. Pero bueno, no dejaba de ser la ciencia ficción de vanguardia de aquellos momentos, ¿no? Cuando Verne escribió aquellos libros, Viaje al centro de la Tierra sin ir más lejos, o sea, era ciencia hard de aquellos momentos. Ahora no lo consideraríamos así, pero no había una ciencia ficción más al día, más al tanto de los avances tecnológicos de la época que lo que escribía Verne. Era una revolución, realmente. Claro, que él leyera ahí sí a escondidas una cosa, le marcó tanto que él dijo, joder, es que yo quiero hacer lo que hace Verne algún día, ¿no? Y digamos que ya de algún modo la ciencia ficción más metida con los avances científicos de la época, pues digamos ya se le metió ahí en la cabeza. Y de hecho, aunque él sí acabó siendo ingeniero y todo lo que tú quieras, bueno, ingeniero informático, eléctrico, yo tengo aquí eléctrico. Informático, bueno, de cualquier manera, él ya empezó a escribir en sus ratos libres ciencia ficción, mucha ciencia ficción, durante años y años sin que se le publicara nada, con relatos cortos que luego nunca había en la luz, hasta que ya finalmente, ya en 2005, ya mucho, mucho, mucho tiempo después, estamos hablando de 30 años preparando tu cosecha, ¿no?, de literaria dentro de esta ramificación. Y en 2005 que le publiquen, que fue la de los ladrillos del diablo y tal. Porque claro, ahora ya nos van a empezar a llegar todas las obras chinas que él tenía por ahí en recámara, empezarán a llegarnos poco a poco. Pero claro, realmente la que le ha puesto en el candelero y el que le ha hecho trascender de sus fronteras, pues es obviamente la trilogía de los tres cuerpos, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí, empezando con el problema de los tres cuerpos. Con lo cual, bueno, el simple hecho de que él, incluso para leerse un libro de Julio Verne, que dices, tío, ¿en serio?, te tengas que meter en un armario y tener mucho cuidado porque que ningún vecino cuando entre en tu casa vea cosas que puedan ser denunciables, pues en fin, nos dice bastante de en qué forma él, además cuando si eres niño te impacta todas estas cosas mucho más, con lo cual, bueno, él quería plasmar eso en la novela, se desquita un poquito y de algún modo nos ha hecho llegar cosas que tú cuando las lees en el libro dices, joder, macho, de verdad, llegaron a estos extremos, pero sí, él lo vio en primera persona y es como una historia que, como no es americana y no nos han llegado cientos de de novelas, ni de series, ni de películas, que no lo hemos visto tanto, pues ya está, de la Revolución China que sabemos lo justo. Y claro, yo veo aquí algunas cosillas de hasta dónde se llegó y es como, joder, o sea, me está deprimiendo muchísimo lo que veo aquí. Sí, sí, es que yo creo que voy a hacer un pequeño apunte para los oyentes, pero es que lo que fue la Revolución China y la posterior Revolución Cultural, que lo que estamos aquí hablando es la Revolución Cultural, que uno puede pensar que el objetivo de esa revolución cultural era que China se modernizase. Y en cierta medida era así, pero el problema es que estaba mal entendido en el sentido de que las ideas de fuera se censuraban, tenían que pasar por el partido, y que lo que pretendía el partido era que los propios chinos generasen sus propias ideas y sus propias teorías. Y luego, en el otro ámbito más terrible de la revolución cultural, es que de repente, por órdenes del partido, se decide que todo lo que es la tradición y la cultura china, que es milenaria, no tiene ningún sentido porque hay que modernizarse a toda costa. Y se prohíben cosas tan terribles como el arte de la cerámica china o el arte de construir arcos chinos y practicar la arquería. O sea, yo he visto documentales donde se ha recuperado esas artes porque de repente un abuelo decidió esconder unos arcos, y cuando ya llegan los años 80 y empieza a abrirse China a Occidente y se sobrepone a lo que es a los efectos de la Revolución Cultural China, ese abuelo decide a su nieto enseñarle el arte de crear arcos y se puede recuperar. Pero las cantidad de cosas que hemos perdido por el camino en esa política malentendida para modernizar el país es terrible. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se hizo una purga en las universidades, sobre todo porque había muchos científicos que se habían educado en Occidente y que de repente se considera que sus ideas son nocivas para el pueblo, y se hacen auténticas purgas y auténticos escarnios públicos. Y aquí lo tenemos en esa primera parte, que sí es cierto que a mucha gente le puede resultar muy árida. A mí es una parte que me resultó muy interesante y me parece un arranque de libro brillante, porque te está enseñando una parte de la historia que habitualmente no conoces y que a mí particularmente me metió directamente en la historia. A mí las partes áridas llegan un poco más adelante quizás, pero creo que a mí el arranque me parece, vamos, demoledor, porque te da directamente, te duele en el alma, pero sobre todo me pareció que te engancha. A mí por lo menos me enganchó muchísimo. Claro, es que el tema está, él lo utiliza de forma documental, está muy bien narrado, te mete dentro de ese estado incluso de paranoia, ¿no? Cuando, como era una revolución, entre comillas, fomentada por el poder, claro, era una cosa muy vertical, era una cosa muy de purga, era una cosa de la, insisto, la paranoia de la gente. ¿Qué hago? Denuncio a mi vecino, que me parece que será mejor que lo haga, porque una vez me dijo algo que podría ser sospechoso y así me libro yo. Nos imbuye en ese estado, pero todo esto, claro, está enfocado en un personaje que tiene que hacer algo necesario para que arranque todo, y yo creo que lo motiva además, y lo motiva de una forma rara, y aprovecha, yo creo, lo que él ha vivido para enfocarlo allí y que sea el desencadenante de la historia, que luego en la historia crecerá de tal manera que si no echas la vista atrás no te acuerdas ni del arranque, ¿no? Pero bueno, esas páginas hay que transitarlas. A mí también me interesaron, pero desde luego sí que son extrañas. Yo creo que en un libro occidental, por hacer la comparación, no sé si el editor le hubiera dicho, oye, inícialo de otra forma o resume o lo que sea. Pero bueno, forma parte de este alto nivel de extrañeza que en el fondo tiene el estilo de Cixin Liu, al menos para mí, como lector de aquí. Sí, que seguramente no estaríamos leyendo, bueno, no estaríamos haciendo este programa, ni habríamos leído esta trilogía, si no se hubiera llevado un premio a Hugo. Porque, claro, y si no sé si sabéis la historia, pero es flipante. Porque, claro, nos ha dado la sensación de que dentro del mundillo literario, pues los premios Hugo, los premios Locus, como que son más fiables, que no son como los Oscars. Y resulta que no, que hay también un mogollonazo de politiqueo. Al parecer el mundillo literario anglosajón pues tiene así una vertiente como muy radical, que empezaron, bueno, primero empezaron diciendo que bueno, que se estaban empezando a valorar obras y autores por el simple hecho de que metían política, o sea, concepciones políticamente correctas, ¿vale? En la literatura de ciencia ficción, y que claro, todo esto por influencia de la voz pública, y que claro, solo porque unas ideas estén de moda no teníamos por qué premiar a los libros que fueran de eso. ¿De acuerdo? Bien. Y es cierto que cuando solamente se tienen así motivos extraliterarios, pues conceder premios literarios no es lo suyo, ¿no? Porque entonces ya sabemos lo que pasa, que Moonlight le gana el Oscar a La La Land y cosas así, ¿vale? ¿Solución? Pues nada. La solución fue no permitir que ningún escritor extranjero, bueno, es decir, no anglosajón, pudiera participar en los premios Hugo. Y es como, o sea, ¿en serio? O sea, ¿combatir la corrección política con esvásticas? O sea, ¿esta es vuestra solución? Y claro, ya empezó a haber un movimiento súper radical, gente así con mucho nombre como George R.R. Martin y Mike Carr y John Scalzi, gente así, ya habían denunciado públicamente que había un grupito así de radicales que luego, incluso ellos se llamaron los Sad Puppies y los Rapid Puppies y toda esta gente, que habían estado, pero descaradamente, manipulando las votaciones, así creando una especie de lobby, de grupito de poder, para que solamente sus socios y los que estaban dentro de esa camarilla, los amiguetes, ¿vale?, fueran los que acapararan todas las nominaciones, ¿no? Con lo cual, si alguna vez los premios Hugo y tal habían sido verdaderamente aceptables o imparciales, pues digamos que eso durante una, yo no sé ahora mismo cómo estará, pero en aquellos años se acabó por completo. Entonces, claro, lo que ocurre es que Cixin Liu, con el problema de los tres cuerpos, no había llegado ni a la final, o sea, habían pasado olímpicamente de él precisamente por esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que esta, dentro de la facción más radical, que era la que estaba ganando la partida, pues se nominó a un tal Marco Kloss, no sé si os suena este autor, bueno, había llegado con su novela a los finalistas de Hugo de ese año, del 2005, y después de ver todo lo que se estaba organizando, dijo, oye, yo me retiro, abandono mi candidatura, retiro mi libro, porque lo que no quiero es que se venda con intereses políticos ni de una ideología ni de la otra. A mí dejadme de estas historias. Entonces, ¿qué pasó? Que como se quedó un hueco entre los finalistas, pues los organizadores de la World Call pues dijeron, bueno, vamos a meter de clavo para que no se diga pues lo más extranjero que haya y lo más, para que luego no se diga que tal y que pascual, y metieron al chino este de los problemas de los tres cuerpos, obligando ya a muchos jueces que ni habían tocado la obra a leérsela, porque ya era uno de los finalistas y todos los jueces se lo tenían que leer. Y claro, una vez que pasó aquello, pues lo ganó así un poquito con una carambola así del destino curiosa, ¿no? Y claro, se llevó el premio Hugo, una vez que ya se lo lleva, pues entonces esto ya cae en manos de Obama y de Mark Zuckerberg y de George R.R. Martin y toda esta gente, se ponen a hablar maravillas y bueno, pues ya tenemos el pelotazo de ventas que supone, claro, si ya triunfa en Estados Unidos y en China, son un porrón de millones en todo el mundo, ¿no?, de ejemplares vendidos, pues esto ya triunfa en todo el mundo como está mandado. Ah, pues no tenía idea de toda esta aventura. En fin, bueno, sí, es que el mundo de la ciencia ficción en los últimos años ha estado un poco revuelto, las cosas como son. De todas maneras, esta gente que dice, no, es que estamos votando a obras porque tienen corrección política, porque hay modas, porque hay agendas, por así decirlo. Es que la verdad es que son gente que se cae por su propio peso, porque al propio John Scalzi, que estaba en contra de todo esto que se comentaba, ganó el premio Hugo con Camisas Rojas, que no deja de ser una obra que es una parodia homenaje a Star Trek, y al final es como tú estás votando lo que te gusta, con lo cual yo creo que hay que valorar las obras por lo que son y no por lo que pueden llegar a representar, por mucho que lo que representen no te guste, porque si tú lo analizas fríamente dices, más lobby que hacer una obra sobre homenaje a Star Trek y que se lleve el premio Hugo no lo hay, y la obra merece mucho la pena, ¿eh? Camisas Rojas yo no le voy a poner ninguna pega, a mí me encantó, pero es divertidísima, al final, claro, es muy divertida, pero al final ves cómo esos propios lobby lo que les ocurre pues es que quieren manipular esto pues, para que al final se quede entre los de siempre. Y yo creo que hay muchos autores, como has comentado tú, Runa, Scalzi, Martin y mucha gente, que dice, oye, no, esto es para que... Esto mucha gente se lo compra simplemente porque se ha llevado un Hugo, con lo cual el Hugo tiene que tener un prestigio y tiene que ser lo mejor que se haya hecho en el año por el criterio de los jueces. Y luchan por ello. Yo creo que a estas alturas sigue habiendo un poco de run-run sobre toda esta historia, pero ya se tiene un poco más en la cabeza el recuperar el prestigio del premio, ¿no? Que sobre todo toda esta historia lo que le hizo es más daño que bien. Bueno, pues que sepáis que Zixin Liu, nosotros no somos mucho de premios y eso, pero se ha llevado un porrón. O sea, al final si contabilizas todos los que tiene por este libro y por otros, contabilizan un montón. Ahora, yo no sé si os pasó a vosotros, pero yo el primer libro, luego no me pasó ni con el segundo ni con el tercero. Pero el primer libro, como apenas hay personajes occidentales y tal, y digamos hay mucha más gente, y todos son chinos, yo estaba consultando el dramatis personae este que hay al principio, o sea, el elenco de personaje lo estaba consultando cada dos por tres porque me liaba, tío. O sea, es que lo además, como es tan común ciertos nombres, que haya dos Ye, o que haya dos Yang, o que haya dos... O sea, es lo más normal del mundo. Y no tienen por qué estar emparentados, o sea... Y claro, es que te pones aquí, y que si Ye Shitai, Salon, Ye Wenji, Li Chi Chen, Chang Wenning, Yang Dong, Ding Ji, Wang Miao, Shang Qin. O sea, estoy leyéndolos todos y es que me estoy volviendo loco. Sí, al final sí, aparece un tal Mike Evans, ¿no? O sea, bueno, el ecologista este de Yankee. Pero es como tío, o sea, yo sí, cada me lío. Al principio yo me volvía loco, ¿eh? Te vuelves loco. Hay que reconocer que en ese sentido el choque cultural nos afecta, porque además esto es una novela muy coral. O sea, es que tienes muchísimos personajes y al final hay momentos donde te pierdes. Y sobre todo, yo creo que el primer libro es el escollo principal, ¿vale? El primer libro estás encontrándote con una manera de escribir muy de los chinos, con una cultura que en el fondo no conocemos tanto y tiene unas claves como puede ser el sacrificio por el bien común, el valorar mucho tu legado, el legado de tus padres y el legado que vas a dejar detrás de ti. Ese tipo de cosas son muy de la cultura china y nosotros, que somos más occidentales, tendemos más al individualismo, al conseguir las cosas por méritos propios y quizás hay un choque cultural, yo por lo menos lo sufrí. Luego hay partes en las que hay muchos personajes y hay momentos donde, como tú bien dices, tienes que ir al dramatis personae para ver quién es quién y qué es lo que está ocurriendo. Luego, más adelante, cuando avanza la obra, simplemente por la situación en la que están ya lo sabes situar. Y sobre todo hay momentos en los que dedica mucho tiempo a ciertas conversaciones o a desarrollar ciertos personajes de una manera a la que no estamos acostumbrados. Entonces el libro se hace muy árido, a mí por lo menos hay momentos donde se hace muy, muy árido. Hay un elemento en el libro que es una especie de realidad virtual videojuego que juega un papel muy importante en el primer libro, sobre todo luego ya se abandona, que a mí las primeras veces que aparece me resulta muy interesante, pero luego en un momento dado me empieza a resultar muy repetitivo y yo llegué hasta tal punto de que yo en un momento dado, y además eso creo que lo comenté con vosotros, dije, mira, yo me he leído el primer libro y creo que voy a parar porque es que se me ha hecho muy duro, pero bueno, ese completista que llevo dentro, dije, bueno, vamos a empezar con el segundo, y el segundo ya es mucho mejor, va todo mucho más rodado, ya vienes de una situación tanto de historia como temporal que ya conoces, ya sabes a qué está jugando Zixin Liu y creo que entras mucho mejor, a mí, aunque también tiene sus problemas. Yo creo que el segundo libro dedica demasiadas páginas para acabar explicando el concepto de bosque oscuro, que es el título del libro, pero bueno, al final ese concepto creo que es muy satisfactorio y en el tercer libro ya es una locura tan brutal de hacer avanzar el tiempo, ¿no? Y de contarte cosas una tras otra y de que estés cambiando de escenario constantemente dentro de la misma historia, que no tienes más remedio que terminártelo. O sea, a mí me parece que al final la trilogía ha sido muy satisfactoria y eso que estuvo a punto de dejarlo en el primer libro. O sea, yo creo que eso dice mucho de cómo el autor va creciendo a lo largo de la trilogía y va sabiendo engancharte. Bueno, al respecto del dramatis personae, yo no sé si es cosa de Nova, la editorial que lo ha publicado aquí en España, o si eso ya venía de fuera. Pero el dramatis personae, O sea, lo que es el elenco de personajes. Del tercer libro, eso lo ha puesto ahí un mono que estaba colocado de LSD. Porque salen personajes que ya estaban muertos y que no salen en el libro. Otros que salen una miaja. La protagonista ni sale. Dices, pero tío, o sea, ¿pero quién ha puesto esto aquí? El Damatis personal del tercer libro, yo creo que es una broma de alguien. Es una vacilada, seguro. Si no, no me queda claro cómo se puede ser tan torpe. Así lo digo. No le echo la culpa a nadie, nada más que el que tenga la culpa. ¿Nos metemos con el problema de los tres cuerpos, chicos? Sí, vamos a ello. Pues vamos a hacer una pequeña pausita para avisar a la gente que a partir de ahora pisamos terreno peligroso. Zona de spoiler, atención. Está usted entrando en terreno peligroso. Los spoilers están permitidos. Está autorizado a continuar si así lo desea. Pero hágase cargo, ninguna autoridad se responsabiliza de lo que puede escuchar a partir de ahora. ¿Lo ha entendido? Los spoilers son algo muy serio en este momento. Muy bien, espero que sepa lo que hace. Bueno, pues después de este aviso, el que siga adelante ya sabe lo que se va a encontrar. También es verdad que algunos es muy posible que vayáis por el segundo libro. Bueno, cada cual, la alarma ya la hemos puesto. Entonces, a medida que vayamos avanzando, haremos spoilers de lo que ha ocurrido hasta ese instante. Con lo cual, no os vais a encontrar un spoiler futuro, pero vosotros tendríais que saber en qué instante tenéis que apearos, ¿vale? Aquí, El problema de los tres cuerpos es el primer libro, El bosque oscuro es el segundo, El fin de la muerte es el tercero. Esos son los tres libros que conforman la trilogía. Cada libro es más largo que el anterior y más denso, más complejo, pero al mismo tiempo como que amplía esa sensación de la maravilla, ¿no? Por decirlo de algún modo. Lo que pasa es que, claro, aquí la cosa arranca, como ya hemos contado, con la Revolución China, o esta Revolución de Mao, donde, en fin, entre otras muchas cosas que pasaron, los científicos casi como que quedaron proscritos por promover como teorías que eran inalcanzables en lugar de centrarse en lo material. Y entre otros gremios, pues también hubo palos para los maestros, los intelectuales, que se llevaron lo suyo también. Bueno, entonces la novela se va a centrar en plan como bastante subjetivo, porque no te enseña toda la revolución, sino lo que va a ver en sus propios ojos, lo que va a experimentar una astrofísica que se llama Ye Wenji. A ver si no nos liamos con los nombres. ¿Vale? A esta tía la van a acusar de perpetuar... Es que al loro... Algunas ideas es que son... Dices, macho, que ha pasado hace medio siglo, que no es la Edad Media. Pero en algunos casos la acusan de perpetuar la racionalidad y de hacer apología del pensamiento crítico y científico. Entonces, ¿qué hacen? Se la llevan a Mongolia, ahí a un lugar remoto, y la meten en un campo de reeducación. ¿Vale? Donde digamos que le van a lavar el cerebro. De hecho, ella tiene suerte, porque ella sí que ve cómo a su padre le torturan y finalmente le matan, le ejecutan. Pero una vez que está allí en ese centro de reeducación, aparecen dos físicos que eran exalumnos de su padre, la rescatan, se la llevan a un lugar llamado la Costa Roja, que bueno, al principio solamente se ve que están investigando algo secreto, es algo que vamos a tardar mucho libro en darnos cuenta, pero bueno, voy a ir avanzando en esta trama. Lo que se está investigando es la manera de enviar mensajes al espacio para contactar con civilizaciones extraterrestres, utilizando una teoría que es la del rebote energético del Sol. Básicamente se envía un mensaje al Sol, básicamente es información, son fotones, y su gravedad y el campo electromagnético sirven como si fuera un tirachinas para enviar eso, a ese mensaje, información, bloque de lo que sea, de datos, a cualquier punto de este sector nuestro de la galaxia donde estamos. Y claro, tras unos años, esta tal Ye Wenji pues va a lograr usar esta técnica de disparador de emisión para enviar un mensaje a todas partes. Acaba llegando al sistema Alpha Centauri, donde viven una civilización que vamos a conocer como los Trisolarianos. De hecho, ellos mismos llaman a su sistema Trisolaris porque es un sistema solar triple. Y esta civilización responde al mensaje y comienzan las conversaciones, ¿de acuerdo? Pasa que, claro, todo va muy bien hasta que llega uno de los propios Trisolarianos, uno de estos extraterrestres, que tiene como una fe pacifista, por decirlo así, y advierte a los terrícolas: oye, que las intenciones de mis congéneres son las de invadir y conquistar la Tierra, así que, ojo, cuidado. ¿Vale? Esta es toda la trama de Ye Wenji, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que todo esto se va a ir ampliando, o sea, toda esta información nos llega a medida que avanzamos en el libro y lo leemos todo, ¿de acuerdo? Sí, es verdad que después de los capítulos de la Revolución China, el libro da un salto hasta el presente, empezamos a encontrarnos como en una comunidad científica que se llama Fronteras de la Ciencia, empieza a suicidarse un montón de físicos, y la policía pues infiltra al profesor Wang y al inspector Da Shi, ¿de acuerdo?, dentro de la organización para ver si descubren qué está pasando, ¿vale? Todo esto con la llegada al mismo tiempo de una especie de videojuego de realidad virtual hiperrealista que se llama Tres Cuerpos y que nos sitúa al jugador literalmente así sobre la superficie de un planeta, luego entendemos que este es Solaris, que está orbitando en torno a un vaivén de una estrella. A veces es una estrella, a veces son dos. Aparece por un lado, desaparece por el otro, se acerca mucho al planeta, luego son ciclos impredecibles, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, el planeta, toda la superficie del planeta es arrasada, o bien por un frío extremo o por un calor extremo, en función de cómo queda el planeta situado con respecto a las tres estrellas, ¿vale? Entonces, este software es una manera de testar a los humanos por si alguno fuera capaz de solucionar el problema de los tres cuerpos, que de aquí viene el título del libro. Y que al final, pues básicamente, luego cuando leemos el libro, al final la solución no puede ser otra más que idos de allí en cuanto podáis. Pero bueno, y al mismo tiempo lo que está permitiendo es captar adeptos para la causa trisolariana, ¿no? De hecho, prontamente van a empezar a surgir así partidarios de los extraterrestres, porque de algún modo ellos van a ser los que van a venir a salvarnos de nuestros problemas, ¿no? Aunque eso implique dirigirnos y convertirnos en subordinados, ¿vale? Aquí quiero hacer un pequeño parón. Yo no sabía hasta qué punto, o sea, es verdad que te haces una idea de que esto es un poco caótico, pero me he metido por ahí en internet a ver animaciones de estas o, bueno, se han hecho estudios así animados con cómo funciona un sistema trisolar y eso es una locura. O sea, tres estrellas que tienen la misma gravedad empiezan a interactuar. O sea, es un baile que dicen, madre mía, tú imagínate un planeta ahí dando vueltas alrededor de estos tres. Uno se aleja. O sea, es que es un caos. Yo de verdad, si lo podéis buscar por ahí, oyentes, o sea, es impresionante cómo es esto de... De hecho, es uno de los problemas que yo creo que están medio resueltos, pero no del todo. Porque además es que realmente no es un problema de tres cuerpos, es de cuatro, porque hay un planeta en ese sistema. Con lo cual, todos los elementos gravitatorios es brutal y eso lo refleja muy bien en el videojuego de realidad virtual, cómo mete las eras, ¿cómo lo llaman? Las eras caóticas y las eras en las que más o menos todo está estable, pero no son capaces de predecirlas. Y aquí en el juego de realidad virtual se ve cómo cuando llega una era caótica, los habitantes de Trisolaris tienen una cosa que a mí me voló la cabeza y es que se deshidratan y se quedan como en hibernación hasta que llega una era estable de nuevo y pueden, por así decirlo, revivir. Entonces, la verdad es que aquí es donde la primera vez que tienes el contacto con el juego de realidad virtual es una locura, que además es un juego de realidad virtual que se juega como en secreto, ¿no? Y como un boca a boca, no es una cosa que tú puedas acceder a ella abiertamente. Y te empiezan a meter de una manera muy inteligente, cómo debe ser esta gente de Trisolaris, o sea, estos alienígenas, cómo es su vida realmente, porque viven en esas condiciones caóticas, y cómo en la Tierra, además, están empezando a ser vistos como salvadores, porque la Tierra es la Tierra de nuestros días, con los problemas de nuestros días, desastres ecológicos, que cada vez se ven más cercanos, problemas económicos, sobrepoblación, y se ve cómo la humanidad, entre comillas, empieza a tomar partido, ¿no? Tienes los que les hace gracia, dentro de los que saben que existen los trisolarianos, les hace gracia que vengan, aunque sea a conquistarnos, porque pueden arreglar esto. Y la gente que dice, oye, ojito, aquí hay una gente que viene a conquistarnos. Pero claro, aquí llega el primer punto clave de la novela, es que dicen, no, van a venir a conquistarnos, pero ¿cuánto van a tardar? Es ya, que estamos hablando de distancias astronómicas. Lo que pasa es que yo creo que el libro nos deja bien claro, a partir de un instante, que la Tierra es demasiado pequeña para sostener a dos civilizaciones enteras, ¿vale? Quizá haya sitio para unos refugiados, pero para toda la civilización como que no, ¿no? Entonces, claro, empiezan a surgir estos movimientos filosóficos que tú dices, Ricardo. Bueno, en realidad estaban, yo los tengo aquí como, a ver, los adventistas, que esto ya directamente lo que buscaban era la destrucción de la especie humana, porque somos el cáncer de este planeta, no lo merecemos, así que vengan los extraterrestres y que se queden con ellos, que lo van a hacer mejor, ¿vale? Luego estaban los redentoristas, que básicamente lo que quieren es ayudar a los trisolarianos a resolver el enigma de los tres cuerpos, pero que se queden allí. O sea, se resuelve y os quedáis allí en vuestra casita. Y luego los supervivientes, que son los que están dispuestos a sobrevivir a cualquier coste, incluso convirtiéndose en esclavos subordinados de los trisolarianos, siempre y cuando dejen vivir a unos poquitos, ya que no podemos estar los dos, las dos civilizaciones, pues me salvas a mí, a mi familia, y nos ponemos a vuestro servicio. O sea, como veis, hay un poquito de todo. Luego ya más adelante saldrán más divisiones, porque luego ya empieza el tema del escapismo y demás. Pasa que, claro, tío, es que por muy rápido que vayan, porque está claro que ellos han dejado su planeta, nos han descubierto y vienen para acá, ¿vale? Entonces son, o sea, que iban sus naves, eran a 3.000 kilómetros por segundo, y dicen, madre mía, si es que vais a toda velocidad, y sin embargo, como no deja de ser una centésima de la velocidad de la luz, pues tardan 400 años, es que son 5 siglos, ¿no?, para prepararse para una invasión, es que da tiempo para darle mucho al coco. Sí, pero hay una especie de sensación cuando se descubre toda la trama, y esto lo hace Wang y el inspector Dashi, que es un inspector como muy de novela negra, muy convencional, pero cuando se descubre la trama, ya empieza la trilogía una especie de sensación de fatalismo, en el sentido de que, vale, son 400 años, pero hay un hueco tecnológico brutal en el momento en que se descubre y se lo plantean, ¿no?, oye, que vienen para aquí y demás, hay un hueco tecnológico brutal y hay una sensación de esto no lo vamos a poder manejar ni de aquí a 4 siglos, que también se enfrenta a otra cosa que está en la trilogía, que es que aparecerá un chino probablemente y dirá, no, todos, si nos unimos y damos lo mejor de nosotros, podremos afrontar esto. Que es una cosa que está en toda la trilogía. Una especie de fatalidad global enfrentada a un espíritu de lucha. No diría optimismo, pero un espíritu de que podemos hacerlo. Y es la parte, insisto, que es de chinez absoluta que tiene Fixing Liu cuando escribe. De chinez en el sentido... En el sentido de que como son un huevo, se juntan todos y hacen lo que sea, ¿no? Es de su cultura, es que ellos lo tienen en su cultura, sí. Al final es el sacrificio por el bien mayor del grupo, ¿no? O sea, como grupo somos capaces de hacer cualquier cosa. De hecho, Fixing Liu se dedicará en buena parte de la novela a explicarte eso y a explicarte cómo se logra convencer al resto de la humanidad. Que aquí ahí es donde entramos en la más pura ciencia ficción, porque yo creo que la cultura occidental es tan individualista que es complicado. En el fondo esto está haciendo un poco... El juego de Watchmen, ¿no? Contra una amenaza exterior que va a venir a exterminarnos, pues puede que toda la humanidad se una para lograr salir adelante. Entonces, ahí tienes que comprar eso, que son unas cosas, hombre, que a mí... La verdad es que nunca la humanidad ha tenido un enemigo común. O sea, no sabemos cómo reaccionaremos porque nunca ha pasado. Quizá pase. O sea, esa es la teoría de Adrian Byde, de Ozymandias. Es la teoría que aquí Fixing Liu pues también pone sobre... Porque esto no hemos llegado, pero sí es verdad que pasará, con lo cual... Pero no sé, es que como nunca ha ocurrido, vete tú a saber. Pero bueno, en el fondo sí que hay en eso, en cómo actúan estos personajes, el inspector Dashi, Wang, ahí es donde empiezas a ver cosas que te pueden chocar culturalmente, ¿no? Porque tienen una forma de actuar un poco diferente. Pero también es cierto, claro, estamos hablando de personajes chinos que viven en China. Es que son culturas diferentes. Y una vez que entras en el juego, todo lo que ocurre con estos personajes es lógico. Y eso contando con que Dashi realmente es el personaje chino más occidental que hay en la novela, porque como bien ha dicho Albert, es un detective muy de la novela negra, ¿no? Sobre todo en esta primera novela vamos viendo cómo él tiene, cómo funciona llevar a cabo una investigación, infiltrarse. Hay una organización que están a favor de los trisolarianos y lo que quieren es el Estado y sobre todo la policía saber qué es lo que está ocurriendo con esa gente, porque lo ven como una amenaza, pero todavía no tienen claro cuál es el plan. Pero bueno, yo creo que deberíamos seguir avanzando un poco en la trama porque van explicando este tipo de cosas. De todos modos, también es verdad que Dashi, como dices tú, es de los pocos personajes con los que yo pude sentir algún tipo de empatía en este primer libro. Luego ya en el segundo no, porque Luo Ji es un personajazo. Yo quiero una camiseta de Luo Ji, me parece un personaje increíble. Y bueno, digamos que luego vas viendo más cosillas en el tercero y tal. Bueno, pero aquí, entre que había muchísima gente y yo me liaba con los nombres, Dashi fue el único con el que me quedé, ¿no? El detective este, que bueno, sí que tiene algunos ademanes como que son muy de Occidente, pero sí, es verdad, estoy de acuerdo contigo en que... Uf, y es el único, ¿eh? Porque con todos los demás, Ye Wenji puede ser la protagonista, pero es muy difícil sentir algún tipo de cercanía o que te guste lo más mínimo, a pesar de todo lo que le ha pasado y que eso puede generar simpatías en el lector. No acabo de entrar con su historia, con ella como personaje. A mí me gusta todo lo que ocurre, pero los personajes creo que aquí realmente poco desarrollo tienen esta novela. Es que dentro de la novela hay mucho científico y también hay mucha jerga científica. Y Dashi, hasta cierto punto, es el personaje un poquito utilitario al que le explican las cosas verbalizándolas mucho. Dice, mira, te lo vamos a explicar a ti porque al fin y al cabo no actúa como un policía. Digamos que es como una especie de agente especial extraño. Y hay que ponerle al corriente de todo y hay que explicarle las cosas muy despacito, y tú como lector empatizas con él, porque luego esa figura igual se pierde en los demás libros, pero eres un poco tus ojos en medio de este mogollón, y es a quien se van a sentar y le van a decir, el videojuego es una simulación de cómo funciona el ciclo en Trisolaris, por eso tenemos extinciones, por eso tenemos congelaciones, etcétera, etcétera, y es muy agradecido. Y además está escrito como, es un tío muy socarrón, digamos que es la persona más razonable en un entorno que es esta trilogía, donde a veces los personajes tienen una gran parte filosófica, reflexiva, de por qué tienen que hacer lo que deben hacer y cómo se lo tienen que plantear y la ética de las cosas. Bueno, vamos a contar lo que pasaba luego después, y luego si queréis ponemos algún punto sobre alguna ahí. Porque sí es verdad que en Trisolaris la acción se va a trasladar hasta allí. Lo que pasa que esto lo hace muy a lo Asimov, ¿vale? Yo recuerdo la trilogía esta de Oscuridad, donde todo ocurría también en otro planeta distinto, y bueno, digamos que lo antropomorfiza todo bastante para que no te tenga que hablar de que tienen diferentes cuerpos, diferentes órganos, o sea, al final te los acabas imaginando como si fueran humanos, ¿no? Pero los científicos de esta especie, de Trisolaris, pues van a crear lo que se denomina el sofón, ¿vale? Que en esencia es una partícula elemental diminuta, de 11 dimensiones, que ellos han logrado desplegar en dos dimensiones. Con lo cual, si amplías el tamaño de una partícula, a mayor dimensionalidad, más se reduce tu masa. Y si vas perdiendo dimensionalidad, pues amplías la masa, con lo cual te vas haciendo más grande. Pero que consiguen que una partícula del tamaño de un protón, que no se ve a simple vista ni de coña, pues lo pueda ver todo el mundo en el cielo, porque lo han hecho gigantesco. Y lo que hacen una vez que ya lo han hecho gigante es aplicarle un circuito integrado, ¿vale? O sea, lo que es una programación. Y luego lo que hacen es tridimensionalizarlo, ¿vale? Los trisalvarianos pueden hacer estas cosas. Entonces, de dos dimensiones lo pasan a tres, con lo cual reduce su masa hasta el punto microscópico, hasta el tamaño de un protón, pero lo suficiente como para operar en el espacio común, con lo cual, al reducir esa masa y hacerse pasar por un protón corriente, se puede enviar a la humanidad a la velocidad de la luz, con lo cual en 4 años ya nos llegaron enseguida, eran muy pocos, pero llegaron enseguida, y empiezan a entrar en sintonía con partículas entrelazadas que tienen en Trisolaris, de acuerdo, por aquello, bueno, este concepto del entrelazamiento cuántico, que lo que nos viene a decir es que la información puede pasar de una partícula a otra con la que está entrelazada, independientemente de en qué lugar del universo esté. Y la información pasa instantáneamente, ¿vale? Es casi como crear información que se teletransporta a través de un vórtice así de Rick y Morty o algo así, ¿vale? De una partícula a aquella con la que está entrelazada de forma inmediata. Y da igual si estás en la Vía Láctea o estás en cualquier otro punto del cosmos, te llega la información. Con lo cual, ellos nos mandan esas partículas que no podemos predecir ni dónde están, no las podemos descubrir, y es la forma de espionaje perfecta, ¿vale? De momento la cosa va a quedar así, porque luego tienen que pasar 4 siglos, el libro se va a quedar ahí, con una invasión que va, en términos cósmicos, es inmediata, pero van a pasar 400 años hasta que lleguen. ¿Qué va a hacer el ser humano durante todo ese tiempo? Eso lo veremos en el siguiente libro. Pero básicamente esto es lo que nos narraba la historia. Claro, aquí pasan un montonazo de movidas. A mí me llama muchísimo la atención que dentro de los trisolarianos pues también haya facciones, es decir, también, o sea, no se ha extinguido la capacidad del individuo, ¿vale? De pensar por sí solo. O sea, no, muchas veces nos da la sensación de que todos son mente colmenas, o que se ha conseguido un sistema social hasta el punto de que no hay individuos, sino solamente una sociedad que piensa en conjunto, ¿no? O sea, el trisolariano que nos dice, oye chicos, que os van a invadir, ¿vale? Que lo sepáis. Bueno, pues no deja de ser un tío al que luego ellos castigan, ¿no? Le deshidratan y, bueno, pues le dan pal pelo. Le ejecutan, por decirlo de algún modo. Y el hecho de que aquí en nuestra propia tierra, a pesar de que joder, que nos van a invadir, pues surjan simpatizantes, que haya gente que eso lo vea bien cuando es contra natura, pero seguro que pasaría. De hecho, la misma idea esa de... Y de hecho tú, Albert, que has estado en el mundillo del misterio, lo habrás escuchado en un montón de programas. Antes del 2012, todo el mundo estaba deseando que llegaran los extraterrestres para salvarnos de nuestros problemas. La estamos cagando mucho, vivimos infelices, van a venir los extraterrestres, va a llegar la hora del contacto, algo está a punto de pasar, ya llega, ya viene, cuidado, cuidado. Y los extraterrestres nos iban a hacer felices y nos, digamos que nos iban [S2] Sí. [S1] A enseñar a tener una sociedad mejor. O sea... Los hermanos mayores es un tema muy socorrido. Ahora está de capa caída, porque yo creo que después de los vaivenes que hemos tenido en la última década, eso quedó atrás, pero lo de los hermanos mayores es un lugar común, es un tropo muy, muy socorrido. Y yo creo que aquí Zixinliu, cuando te habla de lo que es fronteras de la ciencia, los diversos grupos que hay adentro y tal, lo esquiva bastante. No hay nadie que, o al menos no hay una opinión de peso, una corriente que diga, no, si es que nos vienen a ayudar. Yo creo que, digamos, la quinta columna trisolariana sabe que vendrán y la liarán, como muy poco. Y que será un tránsito o una crisis, será algo traumático, y algunos de ellos piensan, en el fondo será para mejor, pero el camino de por medio será complicado. Y, por decirlo de una nueva forma, como el libro tiene tantas cosas, ocurren tantas cosas en este primer libro, tampoco profundiza demasiado en este tema, ni se mete en demasiados jardines. Digamos que es un libro extraño, porque ocurren un montón de cosas, y por ejemplo tiene un final rarísimo, que ya lo comentarás cómo va, pero apunta cosas interesantes y tampoco se lía a justificar demasiado cada una de ellas. Dice, mira, hay estas corrientes, estos piensan esto, estos piensan lo otro, avanzamos, siguiente tema. Es que tiene mucho de sociología esta novela también, ¿no? De ver cómo va reaccionando la humanidad según cada vez más personas van sabiendo lo que ocurre. De todas maneras, aquí el concepto, uno de los conceptos más brutales que tiene esta novela es el tema del sofón. Esa partícula de 11 dimensiones que luego la aplican a 2 y a 3 y que la envían aquí, que puede parecer muy loco. O sea, en este resumen que ha hecho Antonio, puede parecer apabullante, pero que aquí Zixinliu se toma su tiempo para enseñártelo, porque además son unas partículas que permiten que una de las cosas que hacen es hacer que la gente tenga alucinaciones. La gente empieza a ver cosas. Y todo esto te lo plantea en la novela como que uno de los protagonistas empieza a ver una cuenta atrás, que solamente la ve él, por el rabillo del ojo, por así decirlo. Entonces tú durante mucha parte de la novela estás transitando con este misterio, porque el propio protagonista no sabe qué está ocurriendo, pero sabe que hay una marcha atrás. ¿Sabes? Una cuenta atrás ahí que le está impidiendo hacer algo, le está como obligando a hacer algo, pero tampoco tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer, y él inicia una investigación para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo con todo esto, y aprovecha todo este tránsito de este personaje para acabar metiéndote el concepto del sofón, que al final su objetivo final no solamente es ser el espía perfecto, sino es poner cortapisas al avance científico de la humanidad, porque dicen, vale, los trisolarianos saben que tardan 450 años en llegar aquí, entonces dicen, lo que tenemos que hacer es parar el avance de la humanidad, no sea que la humanidad en estos 450 años desarrolle la mega hostia en verso y cuando lleguemos allí nos fundan. Entonces ellos utilizan esto como diciendo, ojito, estamos vigilándoos y tenemos a nuestros agentes infiltrados con esta quinta columna, que lo que podemos hacer es conseguir que, o sea, impedir que todo lo que vayáis a conseguir a nivel de avance científico, a nivel de física, a nivel de matemática, que no llegue más allá. Entonces aquí juega con unos conceptos que yo no los había visto prácticamente en ninguna novela de ciencia ficción, el que te esté metiendo todas estas ideas, además de una manera bastante ligera, o sea, puede, porque son conceptos muy hard, pero como son personajes que están sufriendo estas historias y tienes al personaje de Dashi, del inspector, que le van contando todo lo que ocurre, al final, sobre todo en el último tercio de la novela, que es cuando ya yo ya me siento muy cómodo con toda esta historia, y a mí me parece que se hace bastante ágil. Yo quizás los principales problemas los tengo, pues eso, con todas esas visitas a la realidad virtual, que la primera vez son muy novedosas, pero luego se hacen un poco pesadas. Pero una vez que se abandona eso, yo creo que todo va bastante rodado, no, y empieza a haber más personajes y hay como más acción, ¿no? Más interacción entre las tramas. Y yo no sé si estará de acuerdo conmigo, pero a mí algunas ideas que se presentan en esta trilogía, no digo en este primer libro, sino en la trilogía comúnmente, o sea, en los tres libros, o sea, de verdad que es de lo más imaginativo que yo me he encontrado en un libro de hace ya bastante tiempo. De hecho, normalmente hay veces que te encuentras una idea buena, una idea así guay, una idea loca, pero es que aquí es una detrás de otra, macho, a partir del segundo libro, y es como, o sea, de verdad que de la ciencia ficción más imaginativa que me he encontrado. Pero puede pasar una cosa. Yo sé que va a haber oyentes que nos escuchen sin haber leído los libros y les da igual. Y no tengan ni siquiera la intención de leerlos, pero van a escuchar este programa porque lo escuchan todo y punto, y los spoilers se le atraen un poquito floja, y yo sé que a lo mejor uno de ellos nos está escuchando, ¿verdad? O dos, o muchos. Muchas de las cosas que en el libro tú las lees y dices, ¡hala, qué ideaza, qué original! Contadas así, de forma oral, en un podcast, pueden sonar extravagantes y hasta incluso ridículas. De acuerdo, yo espero que, obviamente, los que sí que han leído los libros y nos escuchen ahora rememorar todos esos capítulos, pues bueno, recordarán cómo fue y cómo les impactó. Pero habrá gente que diga, pero qué tontada es esta, ¿qué es esto? Esto es raro, esto es ridículo, esto es absurdo. Porque mientras lo lees, digamos que la propia narrativa te va metiendo ese concepto, y una vez que aparece, es más fácil hacerse con él, más fácil adaptarse al medio. Claro, así contado, incluso resumido, porque no nos vamos a poner a leer, esto no es un audiolibro, ¿no? De mil y pico páginas por novela. Entonces, soltado así a capón, para los que no lo han leído y les da igual los spoilers y tal, les puede parecer muy fuerte esto. Ya, pero, a ver, sin entrar en más detalles, el final del libro incluye, por ejemplo, un enfrentamiento entre los buenos y Fronteras de la Ciencia en el Canal de Panamá con un barco, y sin entrar en más detalles, la idea morrocotuda que tiene Cixin Liu de neutralizar a los malos es convertir un barco en tranchetes. Y tú lo estás leyendo y por alguna misteriosa razón te entra. Compras, es que se ha tirado bastantes páginas para explicarte el desarrollo de los microfilamentos, la nanotecnología y tal, y cuando llega el momento que dice, vale, tenemos un barco aquí, pero queremos conseguir, porque al final hay un barco de esta quinta columna trisolariana, por así decirlo, que se comunican con ellos, y lo que quieren es la información que contiene ese barco. Entonces dicen, a ver, si lo bombardeamos nos lo cargamos, pero perdemos la información. Y dicen, no, bueno, pues ponemos un hilo de microfilamento nanotecnológico cruzando el Canal de Panamá, y que cuando pasen se haga el tranchete. Que tú lo piensas, y el problema que tiene esta novela en muchos momentos es que hay ideas que están muy bien desarrolladas, pero que tienen una base muy naif, pero funcionan. Por algún extraño motivo funcionan, y quizás es otro de los problemas que puede tener un lector cuando se acerca a esta novela, ¿no? Que hay ciertos conceptos que explicados son muy naif, pero el tío se molesta en sustentarlos, en conversaciones con personajes, en teorías que puede que tú no entiendas y que puede que te ocurra, como te ha ocurrido a ti, Antonio, que te tienes que ir a internet a decir, oye, ¿por qué esto de 11 dimensiones? Vale, explícamelo, voy a buscar un poco de información. ¿Qué es el entrelazamiento cuántico? No todo el mundo sabe lo que es, te vas a buscar información. Pero al final, aunque el concepto sea muy naif, está sustentado en una teoría física, y cuando él te lo explica, pues tú compras. Pero sí es cierto que ese final con el Canal de Panamá a mí me voló la cabeza. Yo directamente dije, madre mía, este final no me lo esperaba, pero en absoluto. Sí, sí. Y bueno, estas son algunas de las pocas ideas que se presentan en la primera novela y que ya son poderosas. Pero es que luego yo creo que es un no parar de ideas que, claro, yo no sé ahora cómo va a sonarle a alguien lo del proyecto Vallado. Ahora llegaremos a eso. Cuando tú lo lees, pasa que luego paras de leer y le das dos vueltas y dices, tío, pero es que esto no puede salir adelante. Dices, what the fuck? ¿Cómo me las apaño? ¿No? O sea, pero mientras lo estás leyendo, te lo juro que, o sea, mi suspensión de la incredulidad no se jodió en ningún momento. O sea, este tío me tenía atrapado y todo me parecía perfectamente lógico. Bueno, si queréis... Es que es una idea poderosa, pero como muchas que tiene en el libro, pero implica un concepto que es, de forma automática, todo el mundo adquiere sentido de la responsabilidad. Y ya está. O sea, no hay nadie que dude, se acaba la corrupción, se acaba el politiqueo, se acaba el enchufismo, y por algún mecanismo extraño, en todas partes del mundo, ordena a los mejores. No creo que eso sea lo que nos cuenta el libro, ¿eh? Yo creo que... Sí, pero está implícito. O sea, sí, no, pero lo del vallado lo necesita. Pero yo creo que no creo que se acabe nada de eso, ni muchísimo menos. Pero sí es verdad que tú ves un poquito el cómputo global de lo que son todas las acciones de la sociedad. O sea, está claro que luego si aplicas un zoom, tendrás enchufismo, tendrás corrupción y tendrás las mismas hijaputadas de siempre dentro de la humanidad. Pero sí es verdad que, claro, tú date cuenta que en muchas ocasiones el narrador se pone detrás de los propios ojos de un personaje que de algún modo se convierte en su avatar durante un periplo, ¿vale? O sea, no te pone la visión de un dios o de un satélite que lo recoge todo así de forma... Salvo en el tercer libro, con unos interludios que están ahí intercalados, que más o menos nos hacen una visión pasada así sociocultural, a toro pasado siempre, de cosas que ya se nos han sido presentadas en la narración más novelesca, por decirlo así. Normalmente aquí tú te vas enterando de las cositas a medida que el personaje avatar de turno pasa por allí. O sea que no sé si es como tú dices, Albert. Yo discrepo, pero bueno, está bien discrepar. Hombre, ¿estaréis de acuerdo conmigo en que nunca hemos visto una ONU que funcione tan bien como en esta trilogía? No, está claro. O sea, y ahí ya es cuando dices, tengo que hacer suspensión de la credulidad, porque al final la ONU de nuestro mundo real, por desgracia, sí, hace muchas cosas, pero sirve para dar muchas propuestas que luego nadie cumple y para que el Consejo de Seguridad se lo pase todo por el forro. Pero aquí funcionan. Aquí, si la ONU tiene una idea, dice, a ver, vamos a llevarla a cabo. Si es que y al final todo el mundo está de acuerdo, venga. Adrian Bay tenía razón, tío. Al final, para tener una ONU que funcione, hay que teletransportar un pulpo gigante y matar a 1 millón de personas o algo así, ¿o qué? Sí. Pues yo creo que el paso que da Cixin Liu es, no hace falta matarlos, con que haya una amenaza de que van a venir y nos van a matar, ya nos ponemos de acuerdo. Ya es que el plan de Cixin Liu, hacerlo verosímil, es más complicado, es más caro. Ya, claro, pero entramos ya en el segundo libro. Sí, venga, vamos a meternos con el Bosque Oscuro. Claro, el tema está en que los famosos sofones, aparte de ser pues como un circuito de videovigilancia que tienen los trisolarianos, impiden el desarrollo de nuevas tecnologías, sobre todo vinculados a experimentos de alta energía, es decir, aceleradores de partículas y demás. Entonces, forma parte del ambiente que se ha alcanzado un techo tecnológico, o mejor dicho, un techo científico en desarrollo de según qué teorías rompedoras. Es decir, la teoría de cuerdas y demás no se puede ensayar, porque los resultados podrían estar falseados por los sofones. Claro, es que no solamente es un espía, es que es un saboteador. Es que, claro, tú ya no sabes en el acelerador de partículas si los resultados son buenos o los trisolarianos han metido mano. O sea, no se puede avanzar. Claro, de ahí el famoso bloqueo sofón. O sea, la tecnología se estanca, es normal, pero me parece una idea salvaje, ¿no? Pero en el desarrollo de este libro, que ahora lo explicarás tú, está implícito que hay ese techo en cuanto a ciencia experimental. Pero Cixin Liu, yo creo que se siente cómodo diciendo, bueno, pero hay ideas teóricas que están flotando en el ambiente que no se han llegado a probar, probablemente por cuestión de presupuestos o porque la gente lo ve muy loco, etcétera, etcétera, pero podemos, con la ciencia y el conocimiento probado que tenemos, podemos hacer crecer la ingeniería. Y eso está bien, porque al fin y al cabo, en el libro, que tiene muchísimas cosas, te está hablando de gente que está haciendo proyectos. Y todavía no ha llegado al punto, yo creo, en este segundo libro, del desmadre especulativo. Y hay conceptos que son muy atractivos a desarrollar, como son pues una flota de naves de guerra espaciales. Y dices, mola. Luego pasa lo que pasa, pero en principio mola. Claro, porque quiero decir, tenemos una tecnología X que ya controlamos, ya sabemos fisionar átomos, con lo cual, bueno, las bombas atómicas y las centrales nucleares lo demuestran, con lo cual, tirando más de ahí, haciendo las cosas más grandes, pues podemos crear naves espaciales y salir por ahí fuera con esos tipos de motores. Pero nunca vamos a poder llegar a desarrollar un motor hiperlumínico, por poner un ejemplo, mientras estemos con el bloqueo sofón. Este es así. Entonces, claro, en el segundo libro, que me gustaron los arranques del segundo y del tercer libro, porque te saca completamente de lo que has estado leyendo en páginas anteriores y te mete en otro rollo. A mí, todo este prólogo con la hormiga, ¡ay, sí! Contemplando una secuencia que es de la parte final del libro, ¿no? De ese mismo libro, ¿no? Me parece que es una idea, o sea, flipante. O sea, está claro que ya te estás metiendo en otra historia, y aparte que de repente como que las actitudes narrativas el estilo literario, por decirlo así, de Cixin Liu ya de repente empieza a ser accesible ya casi desde el principio, porque lo veo todo muy visual. Me gusta más. Un prólogo así llamativo. Pero bueno, ¿qué quedan? No, el prólogo está muy bien porque, para que se hagan un poco una idea a los oyentes que no se hayan leído el libro, nos está narrando desde el punto de vista de una hormiga una conversación, pero está narrándote cómo la hormiga está subiendo por una tumba y cómo los surcos que se encuentra de las cosas que están grabadas en la tumba son su mundo. O sea, lo que está haciendo es decir, yo creo que lo que hace Cixin Liu con este prólogo es decirte, el punto de vista es importante. Tú puedes ser un humano todo lo que tú quieras, pero tu punto de vista siempre va a ser limitado en la escala global de lo que te estoy contando. Y yo creo que ahí es donde coloca un poco a los personajes con esta metáfora de la hormiga. Por lo menos a mí me dio esa sensación. Claro, es que hay un cambio de escala brutalísimo. De hecho, el título del Bosque Oscuro, ya desarrollaremos por dónde va, es un título hermoso, el Bosque Oscuro. Pero cuando se desarrolla la teoría del Bosque Oscuro, que es algo que yo había oído hablar ya hace un tiempo, implica que todo esto está cambiando a una escala ya inimaginable. O sea, el hecho de que la humanidad se enfrente a una invasión extraterrestre, que eso no te pasa cada fin de semana, acaba convertido en lo, pues, en una reyerta en el patio del colegio. Y el tema de la hormiga y la lápida está muy bien llevado. Es raro de narices hasta que te ubicas, pero está muy bien llevado y en el fondo es el mensaje del libro. Todo irá a ser más grande y nosotros seguiremos siendo igual de pequeños. No, y aparte está viendo un momento importante, ¿no?, de la trama, pero a la hormiga le da igual. Entonces es una forma de decirnos, bueno, a lo mejor nos puede pasar que estamos viendo cosas enormes y trascendentes para el cosmos constantemente, pero como seguimos a nuestras historias, pues ni siquiera somos capaces de identificar, ¿no?, la grandeza de la vida, ¿vale? Bueno, pues eso. Las primeras páginas del libro sí que nos están narrando, pues eso, el modo en que el bloqueo Sofón, pues, nos está haciendo polvo a los avances científicos en la raza humana, nos van a llevar a un estancamiento y tal. No obstante, hemos sido capaces de crear un nuevo telescopio, que es el Hubble 2, súper original el nombre, que es el que ha detectado, bueno, al principio es como una especie de cepillo, así lo describen, pero que entienden que es la flota de Alpha Centauri, es decir, la flota trisolariana, atravesando el polvo estelar de los confines de su propio sistema, abandonando su sistema solar y viniendo hacia aquí. ¿De acuerdo? Entonces es cuando ya se pone en marcha este proyecto de los vallados, ¿vale? El proyecto vallado. Claro, como tenemos el bloqueo Sofón, los sofones están en todas partes, no los podemos descubrir y nos sabotean y nos espían y tal, el único lugar que no puede ser espiado de ninguna manera de todo el planeta Tierra es la propia mente humana, ¿vale? Entonces el plan es que la ONU va a elegir a cuatro personas así como muy brillantes, cuatro genios, los van a convertir en los vallados, ¿vale? Y esta gente va a tener presupuesto ilimitado, bueno, el de todo el planeta, es que es como decir, lo que tú quieras lo hacemos, ¿vale? Para que puedan gestionar sus planes maestros que tienen que llevar a cabo para salir de esta crisis, para rechazar la invasión, para desbloquear a los sofones, en fin, ese tipo de cosas. Estos cuatro vallados tienen este plan de ayudar a la humanidad, así a grandes rasgos, ¿vale? Claro, no pueden hablar con nadie de cuál es su plan, solamente dar instrucciones. Claro, aquí entendemos que algunos planteamientos del plan de cada uno, pues seguramente sean solo para despistar. Quiero que me montéis una estación aquí, no sé dónde. Luego, a lo mejor luego no sirve para nada, ¿vale? Y que luego pues tengan un plan dentro del subplan, en fin, una cosa muy compleja. Pero claro, al mismo tiempo que esto ocurre, como los trisolarianos saben que se acaba de empezar el proyecto vallado este, bueno, no saben qué se gestiona dentro de la cabeza de estos señores y señoras, pero van a encargar también a otras personas, otros genios, por decirlo así, que se conviertan en los, entre comillas, desvalladores, ¿vale? Es decir, personas que se van a encargar de averiguar el plan secreto, tratar de deducirlo y luego exponerlo al mundo para así reventarlo y que no tenga salidas ni tenga éxito. ¿De acuerdo? Y bueno, si queréis, yo voy a optar por, en lugar de contar todo lo que pasa tal cual, voy a citar a los cuatro vallados y ya automáticamente describo el plan y bueno, todo lo que pasó, porque yo prefiero, creo que va a ser más fácil de concretar y de canalizar todo lo que aquí se nos narra. El primer vallado es Frederick Tyler, ¿vale?, que es un antiguo secretario de Estados Unidos, que se diría que empieza a centrarse muy, muy rápidamente así en mejorar naves de combate y tal, como si, digamos, su plan fuera recibir a tiros aquí a los trisolarianos en cuanto pisen el sistema solar. Empieza a tratar de imponer en los pilotos de combate una especie de filosofía así cercana a la que tenían los pilotos japoneses kamikazes de la Segunda Guerra Mundial, en plan, tírate con todo, suicídate y que tu avión es el mejor de los torpedos que llevas a bordo, en fin, ese tipo de cosas. Aunque en secreto está ideando un plan para que las naves las pueda controlar él mismo y arrojarlas ahí contra la flota enemiga, independientemente de si los pilotos estarán o no estarán dispuestos el día de mañana a suicidarse cuando se les dé la orden, ¿vale? Claro, este es el primero al que pillan, es el primero en ser desvallado, se hace público pues este plan que parece muy polémico en cuanto lo entiendes, ¿no? Y claro, el tío, una vez que le han pillado, en vez de decir, no, no, no era eso, eso era, era mi plan, era un plan de despiste, tengo otra cosa, y ponerse a pensar en otra cosa, se suicida, le pillan, parece que no era capaz de dar más de sí, se suicida, con lo cual se ve que le habían pillado con el carrito del helado. Bueno, ese es uno. Bueno, ¿qué os parece el plan? Bueno, es de un americano, tristísimo, ¿no? Un plan muy de americano, sí señor. Yo creo que en el tercer libro aparece un americano que mola más. Sí, creo que debió, a ver, sí. Debió conocer a un anglo y decir, igual me pasa. Pero bueno. Sí, al final vamos a transcurrir durante toda esta parte del libro con todo el tema de los vallados. Y vamos a ver los diferentes planes de cada uno y cómo sus desvalladores van apareciendo poco a poco. Que juega con el misterio de que nunca sabes quién es el desvallador, aunque te está contando lo que está haciendo el vallado. Quizás este es el concepto más duro de asumir del libro, ¿no? El tema de la, todo el planeta pone en manos de la mente de una persona el que idee un plan maestro para esto, pero no te lo cuenta. Al final se pone a hacer cosas y de hecho veremos como en uno de ellos hasta empiezan a surgir las dudas, ¿no? De, oye, ¿este tío está haciendo algo o está dedicándose a vivir la vida? Ya llegaremos a eso, que me parece, de las cosas que más gracia me hicieron del libro. Sí, tienen presupuesto ilimitado, flipa tú, y además son, están tan protegidos y pueden hacer lo que sea tan en secreto que en el fondo lo que se plantea es que nadie puede pedirles cuentas, ni explicaciones, ni nada. Y es un tema también interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, el Frederick Taylor este lía la que lía, pero aquí tenemos a una especie de réplica de Hugo Chávez que se tendría que explicar lo que hace porque es mortal y es un personaje morrocotudo, a mí me gusta mucho. Sí, venga, vamos a meternos con él. Tenemos a Manuel Rey Díaz, que es el presidente de Venezuela en este mundo, en este universo, que entendemos que es un poquito más el futuro, o sea, es más allá del 2019, pero tampoco mucho más, ¿vale? Cuyo plan secreto... digamos que lo que está empezando es administrar un plan casi de excavación y construcción de bombas y tal, que tiene que ver con Mercurio y tal. Claro, en cuanto se desvaya este señor, lo que se hace público de su plan es que lo que quería era colocar bombas de hidrógeno en el interior de Mercurio para generar una cantidad de explosiones acojonantes, frenar la órbita del planeta, desviarlo de su órbita, por tanto, una vez en cuanto te frenas, pues obviamente lo que va a hacer es caer hacia el Sol irremediablemente. Y una vez que el Sol absorbiera Mercurio, provocaría una reacción en cadena que, tras un tiempo, acabaría destruyendo o haciendo inhabitable el círculo interno del sistema solar, ¿vale? Es decir, pretendía destruir el planeta Tierra antes que entregarlo a los invasores, ¿vale? En cuanto esto se sabe, pues la ONU dice, ¿pero de qué cojones vas? Esto tampoco, ¿no? Intentan detenerle y él, como dice, no, ojo, que yo tengo aquí bombas H aquí por un tubo, hay algunas que las tengo conectadas al corazón, o me dejáis ir y me perdonáis y vuelvo a mi país y perdonáis a Venezuela, o volamos todos, bueno, venga, vale, pues te dejamos. Lo que él no se espera es que en cuanto vuelve a Venezuela, en cuanto sale del aeropuerto, le trinca ahí una turba, o sea, la población le lincha hasta que lo matan, ¿vale? Con lo cual, de aquí acaba un poquito su historia. Pero sí daba la sensación de que este señor iba a ir por otro lado. De hecho, aquí, este concepto que utiliza de vamos a frenar Mercurio, tal cual, recuerda mucho a la novela corta de La Tierra Errante, ¿no? Que en el fondo su argumento es como el sol va a crecer, pues vamos a frenar la Tierra, le ponemos unos cohetes así mutochos a la Tierra y nos la llevamos de paseo. Y salimos y huimos del sol y que sea lo que Dios quiera. Aquí utiliza, yo no sé si está reciclando conceptos y tal, pero la verdad es que, como dice Albert, el personaje de Manuel Rey Díaz es enorme. O sea, aporta, a mí me parece que aporta... En el fondo está contándote la historia de estos cuatro vallados para luego centrarse en la del vallado que le interesa, ¿no? Pero tiene que mostrarte que hay cuatro planes, que los planes son muy locos, que algunos son mejores, otros son peores. Y a mí la historia de este Manuel Rey Díaz me gusta, me hace gracia, sobre todo ese final que tiene, que bueno, que obviamente cuando la turba le coge y le revienta allí en el aeropuerto, se descubre que no tenía un sistema de soporte vital que hiciera estallar las bombas atómicas, sino que bueno, pues que allí se han quedado, que este tío era un farolero. Era un farol, en el fondo era un farol, exacto. Sí, pero hay una cosa que es, estas cuatro personas, curiosamente, se hacen relativamente famosas a escala mundial. Entonces, si tú estás en esa situación, esta cosa loca que te ofrece Cixin-Liu, dices, es que yo lo de las bombas me suena bien. Para una invasión extraterrestre, lo de las bombas me suena mejor que los cazas de Taylor y todas estas cosas. Y por eso, tú como lector, que yo todavía estoy leyendo el libro y estoy pensando, esto puede ser Independence Day, digo, me mola. Me mola la idea de ir a piños con ellos en plan Warhammer. No, porque hay gente que realmente cree que se puede combatir a los trisolarianos, pero este señor, el Manuel Rey Díaz, ve que no, ve que los trisolarianos son un enemigo imposible, o sea, no vamos a poder con ellos. Entonces utiliza este sistema de decir, bueno, ¿me vas a comer, león? Bueno, pues espera que me voy a hinchar a beber veneno y me vas a devorar, pero luego te voy a envenenar por dentro. Cuando haga la digestión te vas a enterar tú de lo que es bueno. O sea, esa es su forma de combatir al enemigo, ¿no? Entonces es como... De hecho, es un ejemplo del derrotismo, ¿no? Que es una de esas corrientes que surgen también en la Tierra de gente que dice, bueno, es que no podemos hacer nada, pues a tomar por culo todo, ¿no? O sea, a la mierda. Entonces, aquí también Cixin-Liu se dedica durante bastantes páginas a explicarte cómo empiezan a surgir movimientos en la Tierra, porque va pasando el tiempo. Y ese tiempo que va pasando, pues la sociedad va cambiando. Obviamente hay gente que no está de acuerdo en que se le dé a esta gente todos los medios del mundo para intentar evitar esto. Hay gente que dice, pues a lo mejor si nos quedan 450 años lo que deberíamos hacer es vivir lo mejor posible, porque al final de cabo yo voy a vivir 70, 80, 90 años y que se coma el marrón el que viene detrás. O sea, y estos son conceptos que si tú lo analizas, pues yo puedo poner paralelismos, ¿no? Con mucha gente que dice, bueno, a mí el cambio climático me da igual, yo me voy a enriquecer porque total, se lo van a comer mis nietos. Cosas de ese estilo, ¿no? O sea, está permeando de muchas cuestiones sociales. A mí me parece que en este libro, aunque utiliza muchos elementos tecnológicos y muchos elementos de física, me parece que lo que está haciendo sobre todo es desarrollar cómo va evolucionando esa sociedad del planeta según van ocurriendo las cosas en el libro. Y a mí eso me parece muy interesante y creo que lo hace mucho más a menos que en la parte anterior, que era tal chorreo de conceptos que te perdías un poco, ¿no? En el bosque, era como, este bosque tiene demasiados árboles y no veo a dónde estás yendo. Yo aquí creo que ya sí se eleva un poquito por encima del bosque y lo que te quiere contar son varias cosas, pero ya te las va poniendo de una manera un poquito más clara y como tú bien dices, es que ya ha mejorado su forma de escribir y todo va como más fluido. Y además los personajes estos te permiten que transites por tramos del libro que son muy divertidos, que son interesantes, que no te aburran en ningún momento. Bueno. Pues venga, vamos con el tercero, que es Bill Hines. Este es un neurocientífico británico, ¿vale? Antiguo presidente de la Unión Europea. Y claro, este lo que quiere es meterse en una investigación a muy largo plazo. Joder, tiene 400 años, imagínate. Y lo que intenta es desarrollar la propia inteligencia humana de por sí, ¿vale? O sea, llevarla más allá de sus posibilidades, hacer el cerebro más eficaz, más potente y tal. Lo que pasa es que al final pues la acaban desvallando y lo que se descubre es que lo que está haciendo es estudiar la mente humana para poder controlarla así con bastante precisión y así poder implantar en el pueblo y en los militares una especie como de cuadro neuronal triunfalista que llevara pues eso a todos los humanos pues eso a combatir hasta la muerte sin pensar en nada más. O sea, lo que es control mental. Claro, al final le sale también mal. O sea, que este es el bueno de Bill Hines. Y luego ya si queréis, ya vamos con el último, que es el personaje del libro, sin ningún lugar a dudas. Un personaje maravilloso, es un astrónomo y sociólogo chino, se llama Luo Ji, y es el personaje de la trilogía. Sí, pero es que es maravilloso porque el tío Te viene a decir que tiene talento, pero él dice, yo lo de astronomía y tal, igual no, pero me voy a inventar un campo científico propio, muy especulativo, que es la sociología galáctica o la sociología alien o lo que... No me acuerdo del término. Que es especular con el... cómo funciona socialmente el universo y las civilizaciones que hay. Y claro, acaba siendo el mayor especialista en un campo que se ha inventado y metido en este jardín. Y... Pero eso suena a mogollón a fundación, ¿eh? La primera novela... Sí. Huele a esto, o sea, lo que son los principios de cómo era la psicohistoria, ¿no? La psicohistoria, sí, pero de todas maneras no nos olvidemos que realmente él se la inventa, entre comillas, porque la idea se la da la científica del primer libro. O sea, le dice, oye, a lo mejor este área que no ha tocado nadie, deberías meterte ahí. Lo que pasa es que, claro, él se ve metido en todo el fregado de ser un vallado y al final... Yo creo que con todo este tema de la sociología también sale a la luz un componente que me parece importante y es la imposibilidad que tienen los trisolarianos de mentir. O sea, lo que piensan lo dicen. Y eso tiene que ver también con cómo pueden actuar la humanidad para intentar obtener información de ellos. Entonces a mí me parece que el personaje, que bueno, ahora va a tener un tránsito que supongo que vas a resumir un poco, Antonio, me parece un personaje que sí, que ha creado un campo, que él es el mayor experto, que a él tampoco es que le haga mucha gracia currar. O sea, a mí me da la sensación de que él inicia todo este tránsito en un periodo en el que está desencantado de la vida y bastante deprimido, y de hecho durante gran parte del libro va a circular por ese tránsito hasta que decida asumir sus responsabilidades y ya empezar a dar lo mejor de sí mismo. Sí, pero es bueno, que en el fondo él lo escogen, acepta por presión, porque es el, insisto, es el chino, es el que ha escogido... Es el chino y tiene que estar ahí. Entonces, se ve metido en el jardín, pero en el fondo él está en el bando de los derrotistas, en el de, oye, si a mí me dan a escoger, yo me tumbo a la bartola y vivo mi vida. Incluso le cuesta asimilar el poder que le han dado. Los demás, para bien o para mal, con planes mejores o peores, con más mayor o menor idea de bombero, incluso el plan kamikaze del vallado este venezolano, se ponen a ello con ánimo. Y este le sobreviene todo y tiene una reacción como muy divertida, pero yo me imagino que, insisto, en el concepto que entiendes tú de cómo funciona la sociedad china, es lo más vergonzoso del universo lo que hace. De todos modos, es un personaje que tiene es el que experimenta la evolución más absoluta, porque bueno, Dashi nos puede gustar mucho y al final se acaba llevando muy bien con este, pero Luo Ji entra en la trilogía de una manera, acaba este libro de otra forma, en el tercer libro lo poco que sale está cambiado completamente, o sea, casi cuesta hasta reconocer cómo se ha tomado en serio su responsabilidad. O sea, digamos que es un personaje que sí que tiene una curva de aprendizaje y de evolución que otros personajes no tienen, ¿no? Pero bueno, es verdad que aquí, como dices tú, casi como que por presión acepta lo de ser vallado y dice, bueno, vale, pues voy a ser vallado. Lo que pasa es que se convierte en un crápula, tío. Es que va por ahí viviendo a tope. Bueno, quiero una casa cojonuda. Es forma parte del plan, ¿eh? Cuidado. Quiero toda la tecnología del mundo aquí y tal. Tenía un amor de juventud que no sé dónde ande. ¿Dónde anda? Pues tráigamela, que es la mujer de mis sueños. ¿Pero esto para qué? Forma parte del plan. ¿Ah? Soy el vallado, ¿no? ¿No me habéis dicho que sea el vallado? Pues lo voy a ser. Por cierto, o sea, a mí lo que me voló la cabeza es cuando se entera de que han descubierto un galeón hundido del siglo XVIII, por ahí, que tenía unas bodegas con una botella que había sobrevivido y que estaba intacta, una botella de vino. Tú imagínate la de cantidad de siglos que tiene eso, ¿de acuerdo? Y dice, guau, esto debe ser el mejor vino del mundo. Desvía un montón de presupuesto del proyecto para que le traigan la botella, como diciendo, es que forma parte del plan, es que no lo sabéis, que soy muy listo. Y luego se lo bebe y se tira toda la noche ahí cagando con una gastroenteritis de flipar, porque luego se descubre que de los cinturones estos de que cubren el barril de metal se utilizaba latón, que era lo que se utilizaba entonces, y se acabaron filtrando partículas en el interior, y claro, estaba todo ya corrupto, ¿no? Entonces ya llega un punto en el que, claro, la uno dice, oye, ¿y no será que este tío, en lugar de tener un plan, se está riendo de nosotros y hace lo que quiere y está viviendo aquí como Dios? Y claro, ya es cuando la uno lo que hace, esto es un secuestro legal, o sea, lo que hacen es hibernar a su mujer y a su hijo y dicen, pues no lo vamos a despertar hasta el día de que lleguen los trisolarianos, así que póngase a trabajar. si no, no los va a volver a ver. Si se pone a trabajar y hace un plan, entonces hibernará y se reunirá con ellos. ¿Vale? Y entonces es cuando Luoyi tiene un plan que al en este punto del libro pues nos puede parecer esperpéntico, pero que no es otra cosa que enviar una maldición a una estrella, ¿vale? Localiza una estrella en un punto concreto de la galaxia y, aprovechando el asunto este del rebote del sol, le envía una maldición. Claro, el resto de la gente lo ve esto como una memez, que es a lo que suena, ¿no? Vamos a tardar bastante tiempo en comprobar que, bueno, en realidad lo que está haciendo Luoyi pues es lo que más acojona a los trisolarianos. O sea, es al único al que temen, al único al que respetan. Los trisolarianos no han atentado contra los demás, les han expuesto los planes, los han desvallado y han pasado, se han reído de ellos, los han vacilado, pero a este le intentan matar de verdad, o sea que es al que realmente más miedo le tienen, por alguna razón. Con lo cual, pues bueno, luego vamos a descubrir, luego hablamos, ¿no? Cuando hablemos de la teoría del bosque oscuro, ¿qué es esto de la maldición de la estrella? Pero yo al principio decía, ¿qué será esto, tío? Pero bueno, porque hay momentos en este libro donde se puede jugar, y de hecho el autor, luego ya en el tercero no te pilla, ¿no? Pero aquí puedes llegar a asumir que haya un concepto, no más que de ciencia de ficción, de auténtica fantasía, ¿no? Algo paranormal, sobrenatural, etcétera. Sí, pero por raro que parezca, lo que hace Luoyi, yo lo había leído de una científica que había propuesto este truco como comunicación para civilizaciones exteriores y tal. Y se había cubierto de gloria. Mucha gente se había reído, pero explicado en el libro tiene sentido. Pero no le mandes además una maldición aquí. Te maldigo, a que muera. No. Yo creo que al veces los términos técnicos, ¿no? A lo de la técnica que utiliza. Claro, aprovechar el sol como una antena para rebotar un mensaje. Sí, exacto. Por así decirlo. En el fondo, aquí lo que está haciendo Luoyi es poner en práctica su teoría. Lo que pasa es que el autor no te está contando la teoría todavía. Claro. Va a tardar bastantes páginas en contarla. Pero lo que está haciendo, tú dices, ¿qué coño está haciendo? Está poniéndola en práctica realmente. Pero ya obligado, porque como tú bien has dicho, han hibernado a su mujer y su hijo. Que aquí surge el concepto de hibernación. Aquí empezamos a ver que la humanidad, aunque tiene un techo tecnológico, todavía ha podido avanzar. Y se llega a la hibernación, que va a ser muy importante en el tercer libro. Porque aquí ya vamos a empezar a ver gente que se hiberna, porque dice, bueno, pues yo me voy a hibernar y dentro de 200 años, como esto va a tardar mucho en desarrollarse, yo lanzo mis planes y cuando pasen 200 años me despertáis y a ver cómo van los planes. Entonces, va metiendo aquí todos estos conceptos, pero en el fondo estás viviendo el periplo de este crápula, como tú bien has dicho, de este tío que en su primer idea es aprovecharse de la ONU, básicamente. Y hasta que no lo obligan, no se pone a trabajar. Por eso digo, es un personaje que tiene un desarrollo muy interesante, pero en este primer momento, además, es un derrotista, pero incluso llegas a empatizar con él. Dices, joder, claro, es que si te han puesto todo a tu alcance, puedes conseguir tu sueño más profundo, que en este caso era su novia de juventud, que vuelva e incluso tener una relación con ella y tener una hija con ella. Y tú lo piensas y dices, si es que estás intentando ser feliz, porque el personaje, ya digo, parte de un punto muy depresivo. Y en este momento es todo este trayecto de vallado le hace alcanzar la felicidad hasta que se la quitan y le dicen, oye, no, ponte a trabajar. Pues sí, completamente. De acuerdo. Bueno, el caso es que al final sí que el Luoyi este, uno de estos desvalladores, se le va a echar encima y le va a infectar una de estas enfermedades incurables, me parece que era la gripe de la cama, ¿de acuerdo? Y claro, como en esta época no hay posibilidad de curarle, pues lo que hace es hibernarse para ver si la tecnología del futuro pues le permite la curación, ¿vale? Entonces, durante todo este tiempo, pues es lo que hemos dicho, todos los gobiernos se van a unir, va a haber como una especie de revolución francesa, porque sí es verdad que dentro de los límites de que el bloqueo Sofón permite, se alcanza unos niveles bastante altos, ¿no? El hecho de que se pueda llegar a construir una flota y que empiece aquí a hacerse y que esto sirva para, bueno, mandar gente ahí a la órbita de Júpiter como si fuera una especie de ejército de avanzadilla para que cuando lleguen los trisolarianos, pues quizá combatirles y nunca se sabe, ¿no? Pues eso ya se empieza a construir aquí, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que pasan 200 años, aquí ya empezamos a ver saltos importantes que en el tercer libro ya son espectaculares, pero aquí tenemos el primero. Es decir, nos comemos la mitad del viaje de los trisolarianos, Luoyi es despertado de la hibernación, se encuentra con un mundo futuro así, bueno, donde en la superficie pues apenas vive gente, se vive en plan gueto, porque ha habido una especie de cataclismo ahí enorme y tal, y bueno, la gente prefiere vivir en unas colosales cúpulas subterráneas donde hay iluminación artificial, donde se vive pues bastante bien las cosas como son, toda la tecnología de ensueño está ahí, hay una sociedad casi perfecta, o sea, aquí, digámoslo así, es el típico futuro que siempre te imaginas de ciencia ficción, donde todo va estupendamente y no es ni en Mad Max ni nada por el estilo, donde da la sensación de que se ha conseguido todo aquello que siempre hemos soñado, pero no. Y claro, luego allí, en el mismo preciso instante en el que despierta, por cierto, se despierta junto con el detective Dashi, porque él mismo se hibernó al mismo tiempo que él para ofrecerle sus puestos de guardaespaldas, ¿no? A fin de cuentas, Dashi le buscó a la mujer de sus sueños y digamos que ha habido una especie de buena amistad entre ellos. Bueno, pues gracias a que Dashi está a su lado, casi todos los atentados que va a haber contra la vida de Luo Ji, nada más despertar, van a quedar frustrados. Pero es que despertar, cruzó la calle, se lanza un coche ahí, ¡bruh! O sea, son, no sé si serán 4 o 5 atentados desde esta hibernación hasta su casa, ¿no? Que le han adjudicado. O sea, que es un flipar, ¿no? Entonces, pues nada. Se ha despertado, ya le han curado la enfermedad. Y lo que ocurre es que, lo que le dicen a Luo Ji es que la estrella que maldijo hace 200 años, pues lo que acaban de detectar es que ha sido destruida. O sea, no sabemos qué maldición es esa, pero ha surtido efecto. Y claro, aunque el proyecto vallado, en los 2 siglos estos que han pasado desde que él se durmió, pues como que ha caído en desgracia y mucha gente pues lo detecta como una pérdida de tiempo total y un fracaso absoluto, digámoslo así, por culpa de esto, él ha perdido su posición al despertar, después de lo de que se confirme que en efecto esta estrella ha quedado finalmente destruida por la maldición, digamos que a él le van a ofrecer un cierto estatus, no es que se recupere el cierto vallado, pero como que digamos que su grado de asesoría y de puesto de relevancia y de cierta significancia en el sistema, pues digamos que lo recupera. Creo que aquí es el momento de que os pongáis a comentar cositas, porque luego nos vamos a meter con lo que ocurre con los militares y todo lo que tiene que ver con el espacio. Bueno, podríamos hablar del concepto del bosque oscuro, que al fin y al cabo es lo que... Pero eso es al final del libro, yo es que casi preferiría que... Pues entonces no. Podríamos hablar de la flota espacial y, cómo no, de ese oficial chino que llega y dice que llega desde los primeros y suelta un discurso que al fin y al cabo es: tenemos que hacerlo, nosotros igual no vamos a llegar a combatir, nosotros somos los iniciadores, tenemos que crear una filosofía que nos permita que cuando llega el momento, aquellos que nos van a suceder lleguen con el mejor equipamiento y sobre todo con la mejor actitud al combate, etcétera, etcétera, etcétera. Que es una parte del libro que yo creo que está bien, te enfoca mucho a que, bueno, que hay un espíritu combativo y a la vez constructivo, que luego acabará como acabará, que esa es otra historia, pero está bien, o sea, es otra capa de la sociedad que digamos que no es porque sean militares, es que te está convenciendo de que esta gente, o que hay gente que realmente está motivada y que está dispuesta a construir algo. Y ese es uno de los conceptos que, insisto, tiene la trilogía, ¿no? Que es: podemos hacerlo. El bien común de la mayoría, pero en el fondo lo que hace aquí Cixin Liu es presentar el triunfalismo como contraposición al derrotismo. Él es consciente de que quedan 400 años y en 400 años la humanidad va a perder la esperanza. Entonces, o se inicia una filosofía, que además a mí me recuerda mucho, tiene mucho de oriental, ¿no? O sea, es una forma de vida y tal, en la que digamos, bueno, somos capaces de hacer esto, o lo hacemos, o ni siquiera vamos a llegar a enfrentarnos a ellos. Es que vamos a caer como humanidad y va a haber muchos conflictos sociales y en el fondo, cuando lleguen, pues lo van a tener muy fácil. Entonces, está toda esta idea de, bueno, vamos a poner planes para prever qué es lo que podemos hacer para enfrentarnos a ellos. Si no nos podemos enfrentar a ellos, pues ver si podemos crear una flota para intentar colonizar otros planetas, aunque esto siempre todo muy a largo plazo, muy a largo plazo. Este personaje de ¿cómo se llamaba? Zhang Beihai, ¿verdad? Zhang Beihai, en efecto. Zhang Beihai. Es muy interesante, ¿sabes? Además, Cixin Liu aquí, vamos a ver cómo el personaje hace cosas un poco extrañas, ¿no? Como cuando se va a buscar a comprarle el meteorito al coleccionista de meteoritos y planta semillitas que luego van a, más adelante en la novela, van a funcionar. A mí me parece que toda esta parte es muy interesante, pero realmente todo lo que ha construido en el libro va hacia el final, va hacia explicarte el concepto de Bosque Oscuro. De todas formas, a lo mejor tenéis algo más que decir de Zhang Beihai. Zhang Beihai, Vamos a ver, tiene el tema este de que él cree todo eso que habéis dicho en efecto, ¿vale? Además, él ha estado ahí en los astilleros a medida que iban construyendo las naves espaciales. Digamos que de algún modo acaban formando parte de él, son sus extremidades y tal. Él al final le van a adjudicar la nave esta de selección natural, que es una nave cuyo destino no acaba de quedar claro en el libro. No se sabe muy bien capaz qué pasa luego con este tío y con esa nave. Sí que se sabe lo que ocurre con otras dos, pero con esta no. Y es que, claro, a pesar de que él es uno de estos que dice, venga, hay que mentalizar a los jóvenes y que de generación en generación esta filosofía se mantenga, ¿de acuerdo? Una especie de filosofía muy de samurái, muy de Bushido, de podemos hacerlo, somos los campeones, que no puedan con nosotros. Este es el primero que cuando los telescopios detecten que de la flota trisolariana han salido como unas cápsulas, ¿no? Digamos que no son naves espaciales, que son como sondas, ¿no? Que han alcanzado, entienden que son sondas y que no están tripuladas, porque estas sí que pueden adquirir una centésima de la velocidad de la luz, o sea, es que van a 30.000 kilómetros por segundo, cosa que las naves no lo podían lograr, ¿no? O sea, que van a llegar de un momento a otro. De hecho, en bastantes menos años ya los tenemos por aquí, lo que, como tenían forma de gotas o de lágrimas, las llaman precisamente así, las gotas, ¿vale? Este es el único, antes de que se active, por supuesto, pero es el primero que en cuanto ve eso, y en cuanto llega la primera gota al sistema solar, antes de que se active y como que nos da tiempo a los seres humanos a acercarnos y tocarla y estudiarla un pelín, dice, hostia, esto es un arma. Y si es un arma... Bueno, las gotas estas tenían el tamaño de una furgoneta, dice el libro. Vale, pero sí es verdad que estaban bañadas con una especie de campo electromagnético ahí superpoderosísimo. Tenían además una masa con un nivel de fuerza nuclear fuerte, o sea, nunca visto por el ser humano. O sea, esto es más denso que el adamantium, ¿vale? El adamantium es hasta frágil en comparación con las gotas estas. Pues esto, en cuanto se entera de la información el San Beihai, dice, tío, esto no es una sonda, esto no es un satélite, esto es un arma, nos van a joder. Y es el primero que dice, se hace con el control de la nave y sale escopetado de allí. Y de hecho se salva por eso. Porque luego, un poquito después, y de hecho me parece que son, pues no sé si son 40 páginas o así, de, bueno, tampoco sabría si llamarlo batalla o lo que sea, pero es un momento de acción que yo creo que, o sea, hacía tiempo que no leía algo tan flipante, que es cuando la gota se activa y empieza a acelerar a todo trapo de improviso. Estamos hablando de 30.000 kilómetros por segundo, pues claro, empieza a atravesar naves humanas como una auténtica bala, es irrompible, y alcanza esa velocidad, pues las atraviesa de pe a pa, revienta los tanques de combustible, se las carga por completo y monta una escabachina impresionante, porque luego además puede hacer maniobras en el espacio, a lo mejor en la atmósfera, no lo sé, supongo que no, pero en el espacio puede hacer maniobras de 45 grados así sin perder velocidad, sin arco de giro, por decirlo así, o sea, cambia instantáneamente de dirección sin perder velocidad, sin pararse ni nada, vamos, como quien dibuja líneas así agudas, líneas rectas en un lápiz y cambia de dirección, pues exactamente así. Y claro, monta una escabachina monumental ahí en la órbita de Júpiter, se carga casi toda la flota en un santiamén. Hay un momento dado en el que las pocas naves que intentan reaccionar ven que no pueden hacer nada, se ponen a disparar a la gota, no hacen nada. Algunas salen de allí también intentando escapar y no logran conseguirlo, salvo las que están todavía mucho más lejos, y estas de algún modo ya pueden conseguir poner espacio de por medio, pero todas las demás se las ventilan un momento. O sea, claro, estamos hablando de que esta es en fin, el orgullo, ¿no? Del militarismo humano de todos los tiempos. Una flota de naves espaciales militares que estaban ahí en la órbita de Júpiter diciendo a los trisolarianos, venid, venid, que os vais a enterar. Y claro, llega una simple gota y monta esta masacre, ¿no? La del que luego se conoce como la batalla del día del juicio final. Y es que es una forma de decir, nos han dado un baño de humildad como no nos lo han dado en la vida. O sea, esta es la mayor derrota que la humanidad ha conocido jamás. Y ha pasado en nada, en menos de una hora. Flipante. Sí, sí, toda esta batalla es brutal, pero además es que el objetivo de las gotas no solamente es destruir la flota, es que como que cuando están en el punto de Lagrange, creo recordar, no sé exactamente dónde, o en la nube de Oort, activan un mecanismo para que no podamos volver a transmitir usando el sol. Con lo cual aquí te da la clave de, ojo, sí que estamos haciendo, sí que Liu ha conseguido algo que realmente está atemorizando a los trisolarianos, ¿no? Y de hecho han decidido que hay que enviar esto para acá y que hay que intentar limpiar primero antes de que llegue la flota, porque no sabemos de lo que somos capaces. Pero toda esta batalla, como tú bien has dicho, es probablemente la batalla estelar que yo haya leído en un libro que me parece más bien escrita. O sea, es que está, te enteras perfectamente de todo lo que está ocurriendo, aunque como tú bien dices, no es una batalla, es una derrota total y absoluta. Pero creo que los autores de ciencia ficción siempre tienen un poco de miedo, ¿no?, a meterse en explicarte una batalla espacial por las imposibilidades que tiene, ¿no? Porque el espacio, para empezar, está en tres dimensiones, es todo muy complejo y al final siempre te cuentan algo un poco de pasada. Pero aquí se dedica bastantes páginas a explicarte las maniobras de la gota, cómo van reaccionando las diferentes naves, cómo saben que no pueden hacer nada, las naves que intentan huir, como tú bien dices, la de Zambayhai huye y luego descubriremos que hay otras dos naves, creo recordar que eran otras dos, que también han logrado huir, pero es que se cargan toda la flota humana. O sea, todo ese avance tecnológico, ese techo que habíamos conseguido, que decíamos, bueno, aquí estamos para poder defendernos, se acabó. Ya no hay nada. Sí, es hasta anticlimático. Aunque hay que decir una cosa. El despliegue de la flota, digamos que en maniobras, o sea, las naves las saben conducir. Saben poner primera, ir todos juntitos, aparcar en batería y tal. Pero el despliegue de la flota es un poco rarer. Pero queda compensado con la espectacularidad de la escena y también cumple un fin narrativo todo esto, que es provocar las reacciones que vamos a ver de gente que ¿cómo lo diría yo? Gente que cambia el plan, que toma sus propias decisiones y lo hace también, y en el caso de Zambayhai creo que es, lo hace también pensando, es bueno para la humanidad. Es decir, ya no es el concepto de el planeta Tierra, nuestro hogar, nuestra casa, sino el concepto de somos algo más, y sintiéndolo mucho, quizá la mejor opción para todos es que alguien sobreviva y pueda volver a empezar en otra parte, o que la humanidad perviva. Pues sí, pero es un escenón impresionante, o sea, de esto de no poder dejar de leer, increíble. Bueno, vamos a llegar ya a la recta final. Es verdad que Luo Ji, después de todo esto que ha pasado, ha dicho, pues ahora me toca a mí, ahora es mi turno. Y entonces lo que hace es dar muestras a los trisolarianos, los amenaza, ¿vale?, con enviar otra de sus maldiciones a su propia estrella. Y claro, aquí es cuando ya se va a descubrir que de maldición nada, que lo que hizo Luo Ji en realidad más o menos es como dirigir el faro, ¿no?, al océano oscuro hacia esa estrella que él había maldecido. ¿Por qué? Por la teoría del bosque oscuro. Porque en realidad el universo es un lugar hostil, donde todas las civilizaciones que han alcanzado un nivel y que ya de algún modo se mueven por el espacio y que tienen poderío, ¿vale?, se mueven como si fueran cazadores en un bosque que está completamente en la oscuridad, que no hay ninguna luz, ¿vale? Un bosque oscuro, donde ninguno se ve entre sí, nadie sabe lo cerca o lo lejos que están unos de otros, donde todo el mundo oculta su situación, y en cuanto alguien enciende una fogata y deja bien claro dónde está, el primer cazador que pasa por allí le lanza un flechazo y se lo carga. Así es el universo. Un bosque oscuro. Claro, Luo Ji, lo que hizo al maldecir a esa estrella que eligió fue arrojar una antorcha donde estaba la estrella esa, ¿de acuerdo? Y claro, alguna otra civilización extraterrestre que estuviera cercana la borró del mapa. Así que los trisolarianos, que sí que saben todo esto y lo saben perfectamente, se ponen a pactar con Luo Ji y hacen una especie de paces así para compartir, vamos a compartir nuestras culturas, nos llevamos bien, a cambio de que Luo Ji no envíe ninguna otra transmisión, porque entonces suicida a las dos civilizaciones, ¿vale? De este modo empieza el pacto entre Trisolaris y la Tierra, que contra todo pronóstico, pues oye, va a dar buenos resultados, porque parece que nuestra cultura empieza a fascinar a los trisolarianos, empiezan a enviarnos películas que han hecho ellos, pero desde el punto de vista humano, con situaciones aquí humanas y con actores humanos, entendemos que actores digitales, pero bueno, muy bien hechos y tal, y nos mandan música y nos mandan literatura y todo como muy desde la perspectiva humana. De repente los humanos nos hemos puesto de moda ahí entre Solaris y nos están enviando sus grandes hits para que veamos que les molamos, que nos gustan y que nos podemos llevar muy bien, con una sonrisita falsa. Y empieza, digamos, esta tensa esta paz tensa, digámoslo así, que se va a resolver en el siguiente libro. Pero esto es un poquito lo último que nos faltaba por contar del Bosque Oscuro, que tú estás casi a punto de acabarte el libro, quedan muy pocas páginas y dices, bueno, lo del Bosque Oscuro, ¿de dónde viene? Claro, todo esto se explica ya casi al final y te da una imagen que de algún modo justificaba un poquito aquellos temores de Stephen Hawking. No sé si os acordáis cuando empezó a decir sobre todos estos proyectos que intentaban buscar vida más allá, en fin, el famoso disco este de Carl Sagan y en fin. Pues digamos que Stephen Hawking dijo, oye, a lo mejor estamos cagándola y no deberíamos ir por ahí diciéndole a nadie que estamos aquí, porque realmente no sabemos si nuestro planeta a lo mejor no es una perita en dulce que cualquier otro que la descubra viene aquí y nos arrasa. Y si vienen aquí pueden con nosotros, porque nosotros no podemos ir allí. Entonces, bueno, digamos que a mí en aquel momento me pareció que aquellas palabras de Stephen Hawking pues era un miedo a lo mejor un poquito injustificado. Yo sí que prefiero extender la antorcha y demás, pero bueno, también es verdad que este libro nos propone esta idea, esta hipótesis, esta teoría que es difícil de encontrar en la literatura de ciencia ficción, pero que bueno, digamos que no hay bondad en el universo, que todos somos malos, que todos somos depredadores y que la vida es supervivencia del más fuerte a nivel cósmico. Es así, es a nivel un poquito planetario en la Tierra, pero por ahí en el universo todo funciona de la misma manera. ¿Qué me decís, nenes? A mí me encanta el concepto de Bosque Oscuro. O sea, me parece que se ha tirado todo el libro para llegar a contarte esto. Y es un concepto, ese concepto con la metáfora de los cazadores que van en un bosque oscuro y las fogatas, y me parece que es brutal. Además, la idea es, tú tienes que cargarte una civilización que te encuentres antes de que ella tenga el nivel tecnológico suficiente como para cargársete a ti. O sea, es la paranoia por la paranoia. Pero la gracia que tiene esta teoría es que en cierta manera resuelve la paradoja de Fermi. De por qué no hemos encontrado a nadie todavía, por qué no hemos visto más señales, porque al final, si todo el mundo está ocultándose para que no le pillen, tiene lógica, ¿no? Que no hayamos encontrado nada. Y como bien decía Stephen Hawking, nosotros no hacemos más que hacer un radiofaro en medio de la galaxia. A ver, es una teoría, a mí me gusta, en el libro me parece que funciona muy bien, pero yo tengo que ser optimista y espero que no sea una teoría real, porque si no, eso significa que llevamos haciendo emisiones de radio desde hace un siglo prácticamente. Y que lo tenemos muy jodido, ¿eh? Como esta teoría sea cierta, llevamos diciendo, claro, que estamos aquí hace mucho, mucho tiempo. Ya, pero una esperanza que hay es que en el mundo nuevo y más digital dejamos de hacer tanto ruido. Pero la teoría del bosque oscuro es, simplificando, en el bosque de noche todo el mundo es un depredador potencial. Y el bosque está oscuro, no podéis identificarlo, tienes que suponer que cualquier cosa que haya te atacará y además estará cargado de escopetas. Y en la situación que pone Luo Ji a la humanidad es muy interesante, es una idea que está muy bien, que es decir, yo no tengo la escopeta, pero puedo delatarte a ti. Y esa es con esa amenaza ya le vale. Porque él ha demostrado que efectivamente hay alguien en el bosque que tiene una escopeta. O sea, es una idea que está muy bien manejada y el concepto del bosque oscuro yo creo que queda suficientemente bien explicado. Y aquí es importante que eso se entienda, aparte de ser un giro narrativo, en el segundo libro, porque el tercer libro básicamente va de esto a lo bruto. Y de todas formas, ¿nos parece un poquito raro que se puedan rastrear ciertas cosas, pero no se puede rastrear quién ha lanzado el flechazo? Porque, quiero decir, ese es el fallo, porque realmente él dice, yo lo que he hecho ha sido lanzar un mensaje al universo en el que estoy dando la posición de esa estrella, ¿no? Como si esa estrella fuera la que ha lanzado ese mensaje, pero realmente lo has lanzado tú desde el sol. Entonces ahí es donde dices, amigo, si me paro a pensarlo, realmente, porque de hecho luego la amenaza que hace Luo Ji a los tisolarianos es, ojo, si venís para acá, yo voy a lanzar un mensaje y me descubro yo y os descubro a vosotros. O sea, es que después te dice claramente que cuando tú envías un mensaje estás descubriéndote. Entonces tienes que asumir que hemos logrado lanzar un mensaje a una estrella y que hemos tenido la chiripa de que no estaban escuchando justo en ese momento. No había nadie alrededor cuando hemos encendido la fogata. Pero luego cuando, o sea, quiero decir, el acto, ya que seguimos con el símil, el acto de Luo Ji, el de la maldición, el de lanzar la antorcha a ese cazador que estaba ahí, coño, que no me ilumines, hijo de puta. Eso luego se acaba descubriendo. En el tercer libro luego lo comentaremos, ¿vale? Pero lo que no se descubre es el acto del flechazo del cazador oculto, que descubre que tiene justo al lado a un cazador iluminado y tiene el potencial de destruirlo. O sea, quiero decir que tú puedas mandar una baliza de destrucción, por decirlo así, ¿vale? Al sol. Eso no te lo va a detectar nadie. Claro, es que ahí es donde está el fallo, es lo que estoy diciendo. Que de hecho luego en su teoría es, yo puedo lanzar otra Tisolaris y aquí nos vamos los dos a tomar por culo. Porque luego a llevarnos claro, bien. Claro, porque luego cuando, en fin, entrará un ente completamente ajeno a Tisolaris y al planeta Tierra, ya llegaremos a eso en el tercer libro, descubre un poquito las comunicaciones que ha habido entre Tisolaris y el planeta, el momento en el que nosotros pues enchufamos el faro hacia la estrella esta maldita, ¿de acuerdo? Pero los que se cargan a Tisolaris son otros, no forma parte de la civilización del observador este que sale. Dice, bueno, alguien se ha cargado a Tisolaris, no tengo ni idea de quién será, pero será una civilización como nosotros. Pero yo sí que me voy a cargar la Tierra, ¿vale? O sea, son las típicas cosas que dices, hostia, y nadie descubre, sí, pero... de dónde viene lo que es la flecha lanzada con el arco, si seguimos con la analogía. Es como... Claro, no sé. pero tiene lógica, cuando tú alcanzas un nivel tecnológico que te permite ver, por ejemplo, cómo se aniquila una civilización, tú dices, necesito un arma que funcione y además necesito un arma que sea indetectable, porque quien ha disparado contra la civilización de los Pelaez, cuando yo llegue a adquirir mi propia arma destructora de civilizaciones, probablemente habrá aumentado su tecnología hasta un punto que será capaz de detectar mi arma. Por lo tanto, mi arma tiene que ser indetectable. Es decir, es una especie de juego de la paranoia. Es una carrera armamentística a nivel universal donde tú debes poder disparar y además que nadie sepa desde dónde ha salido el tiro. Hay una cierta lógica interna en ello. Me parece que en esto sí que es verdad que Cixin Liu lo podría haber explicado. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando habla de terceros, que no son ni solarianos ni son terrestres, básicamente te está refiriendo a un tío que es funcionario. No sé si tuvisteis esa impresión. Sí, igual, totalmente. Sí. ¿Qué hago? ¿Llamo al subdirector? Es la hora del café, no se va a querer poner. Pues yo, a ver, ¿con qué puedo disparar? Dice, con el barato o con el caro. Digo, venga, me voy a claro, soltar. Es que es lo que yo te decía que hacía Asimov también. Es decir, no se va a meter en un berenjenal de entonces con su tentáculo After Thor, cogió y puso en marcha el no sé qué. Pero entonces, es una mierda. O sea, al final te saca de la narración que sea una cosa demasiado extraterrestre. Es mejor humanizarlo, es mejor verlo desde una perspectiva así que, y eso que ya hay un cambio, ese capítulo es muy corto, es muy breve, pero muy significativo, ya llegaremos a eso, tiene otro lenguaje ya, o sea, está escrito de otra manera, pero aún así, no lo suficientemente marciana como para que digas, joder, es que no tiene nada que ver, claro, lo tienes que ver como, pues eso, como un tío que, como el típico guardia de seguridad que está en un cuartucho ahí, con un montón de televisiones delante, mirando todos los pasillos del hotel y tal. Y ya está. Y en cuanto se cuela un borracho por la parte de atrás, pues llama a otro compañero de seguridad y que lo saquen. Pues es así, más o menos eso. Es oye, que este... suena a Homer Simpson en la central nuclear. Suena al hawaiano este de Futurama que pedía, quiero una no sé qué. Sí, de al, los... burócrata, al burócrata. Al burócrata, tío. Qué fuerte. Oye, tenemos que hacer una pequeña pausita y luego seguimos con El fin de la muerte, que es el tercero y último de los libros de la trilogía de los tres cuerpos. Volvemos en un momento. vamos a echar un ojo a lo que se ha destilado por ahí en las redes sociales acerca de vuestras opiniones sobre esta saga. Por ejemplo, cuando yo dije, pero hace ya meses, que a pesar de que me había costado entrar en el primer libro, el resto de la saga me flipó, Ángel RP dijo, estoy muy de acuerdo con tu comentario. Quiero recordar que hace meses dijiste que no os molaba lo suficiente como para lodearla. ¿Eso ha cambiado? Por supuesto que cambió, como ya has podido comprobar. Cristian Díaz dice, hostia, a mí también me está costando pasar de las 150 primeras páginas, espero que después explote. Joaquín García dice, leí el primero y no me interesó seguir con la serie. Fran Andrales dice, a mí la idea del bosque oscuro me parece la más sugerente desde que Clark hablara de ascensores espaciales. Juanma dice, es durillo el primero, pero luego vale mucho la pena. Guarbader dice, el bosque oscuro es brutal, gran concepto. Edu Lorente dice, totalmente de acuerdo, aunque el final me pareció un poco meh. Obi Joan dice, me pasó igual, tuve que darle demasiadas oportunidades y casi lo dejé a medias, pero al final me resultó una lectura muy enriquecedora. El solo hecho de tener que lidiar con nombres chinos ya es una barrera que me costó saltar. Lady Raizen dice, a mí me ha encantado, es verdad que al principio te descoloca un poco, pero los leí uno detrás de otro y después el spin-off fanfic oficializado, que está peor, pero al final tiene su gracia. Miguel Pascual dice, un lode ya, please. Bueno, ya lo estás escuchando. Javier Saizar dice, de lo mejor que he leído junto con la saga Hyperion de Dan Simmons. A decir verdad, Hyperion me terminó gustando más. Vicen dice, pues yo después de leer el segundo decidí no leer el tercero. Me gustó mucho el primero, pero con la continuación no conseguí que me atrapara. Tendré que darles otra oportunidad. Como vemos aquí, bueno, hay gente en diferentes líneas de pensamiento. Onuba Ciberchoquero dice, una fantástica trilogía, aunque no es para todos los públicos. Es de lo más original en el campo de la ciencia ficción que he leído en los últimos años. Berserker Senshu dice, buenísima trilogía. Ojalá algún día lo llevéis al podcast. ¿Qué estás escuchando, hijo mío? Es de lo mejor de la ciencia ficción que he leído. Peter Nieve dice, sobre todo el último. El último libro te cambia la forma de ver el cosmos. OJ Bautiste, Capitán Obkutte, dice, Antonio, gracias a los de Estúpido Nerd empecé a leerlos y me atraparon. Un poco de Arthur C. Clarke, Space Opera y algunas batallicas. Pero lo realmente interesante es la lectura política muy aplicable a nuestro tiempo y nuestro mundo. Jorge Clavo dice, me falta el tercero, a mí me enganchó desde el primero. Ojalá ya hayas leído el tercero ahora mismo. Carlos Rivero dice, ya me he terminado el segundo. Uf, una pasada. Estoy enganchadísimo. A ver el tercero. Bueno, por aquí solamente unas pequeñas muestras. Está claro que si hablamos de una serie de televisión que está en Netflix, por ejemplo, o de alguna película, pues obviamente hay muchísimos más comentarios, pero para estas cosas siempre hay un poquito menos. Pero nos gusta que de vez en cuando toquemos estos temas y siempre, siempre, siempre hay alguien que sabe de lo que hablas. Con lo cual, oye, estupendo. Vamos a seguir con el programa. Seguimos aquí con la ciencia ficción más hard y más china que nos hemos encontrado por aquí desde hace ya muchísimo tiempo. Estamos con la trilogía de los tres cuerpos. El fin de la muerte es la tercera entrega y aquí pues estamos casi a punto de meternos en harina. No os he preguntado cuál es vuestro libro, el que más os ha gustado de todos. Ricardo, ¿el tuyo es tu preferido? No sabría decirte. Yo creo que segundo y tercero están a la par. A mí el segundo me gustó mucho. Todo el tránsito de Liu Ji y tal me gustó mucho. Pero es que el tercero, la escala es tan enorme que también me ha volado la cabeza. Entonces están ahí un poco a la par. Quizás pondría un poquito por encima el segundo. Yo igual. Yo... Además es que te digo totalmente igual. O sea, más uno a todo lo que has dicho. Tal cual. O sea, no aplico más. Sí. ¿Y tú, Albert? Yo me quedo con el segundo porque es una buena trama. Y el tercero, yo creo que está hablando ya de otra cosa. Ya está manejando otro tipo de conceptos. Yo creo que se está soltando el pelo en determinadas cosas que a él le pueden llamar mucho la atención de la ciencia ficción, para entendernos. Vamos a tener viajes más rápidos que la luz, vamos a tener también cambios sociales, vamos a tener tecnología maravillosa, etcétera, etcétera. Lo va a hilar y le va a dar sentido hasta llegar al final de los tiempos, casi nada. Pero yo creo que es un poco recoger diversos temas de los que él quería hablar y quería exponer, incluso exponer variantes en temas que conocemos de la ciencia ficción, de Star Trek, por ejemplo, y que no los habíamos visto nunca así. Y sobre todo desarrolla el tema del bosque oscuro, pero yo tengo esa sensación de que está mejor hilado el segundo que el tercero, que es otra cosa. Muy bien. Pues precisamente ahí es donde nos vamos a meter, en el tercero, que tiene otro de estos arranques desconcertantes, porque aquí el prólogo se va a ir a Constantinopla en el siglo XV, donde, bueno, nos cuentan la historia de una maga y demás que puede hacer cosas así como muy extrañas, matar a gente de un modo muy raro. Bueno, se puede decir que al final entendemos que es que lo que se produjo fue una especie de mini era que duró 25 días en los que la magia en el planeta Tierra fue posible y, bueno, y algunas personas pues se convirtieron en lo que podríamos llamar magos de facto, ¿vale? Claro, luego vamos a comprender que aquí nada fantástico, ni hay maldiciones en las estrellas, ni nada. Lo que pasó es que un fragmento de alta dimensionalidad atravesó la Tierra en esos momentos, creando pues una especie de mini era de efectos cuánticos inexplicables para el hombre de antaño, que estamos hablando de 1453, y que durante ese periplo de 25 días pues pudieron pasar cosas que no se pueden más que comparar con la magia. Y luego, después de que pasara aquello, Constantinopla sucumbe ante los otomanos y se acabó. Así que, claro, esto a lo mejor sería más relevante después cuando entendamos que es un fragmento de alta dimensionalidad. Pero bueno, un inicio desconcertante. No sé si os pasó a vosotros lo mismo, ¿no? Yo la sensación que tengo con esto es que aquí Cixin Liu ha reciclado un relato que tenía y lo ha adaptado para encajar en el prólogo de este libro. Es la sensación que yo tuve. Porque es un cambio de paso tan brutal que empiezas a leerlo y dices, Constantinopla, ¿pero qué me estás contando? Y lo que ocurre, estás intentando todo el rato hilarlo con lo que ya conoces de la historia y dices, es que no me cuadra nada, no me cuadra nada. Luego al final lo va a cuadrar. Pero me da la sensación de que esto era una especie de idea que tenía en la cabeza, un relato que ya tenía, y lo ha rehecho. Esa es la sensación que yo tengo. Lo que pasa es que cuando luego veas lo que pasa en una nave que va persiguiendo a otra, ya llegaremos a eso, entiendes lo que pasó aquí y por qué esa maga, entre comillas, podía hacer lo que hacía, claro. Bueno, pues durante todo este libro lo primero que nos vamos a encontrar, a diferencia de los anteriores, son unos interludios, ¿vale? Entre capítulo importante y capítulo importante va a haber como una especie de explicación, como si fuera una especie de anexo periodístico de un libro que se va a escribir en el futuro y que se titula Un pasado ajeno al tiempo, ¿vale? Entonces son fragmentos así como muy, como artículos de prensa, muy ilustrativos, la verdad es que ayudan bastante a entender mejor lo que hemos visto y que sirven un poquito para ir encuadrando todas las cosas, porque aquí empieza a haber una magnitud importante y se puede hacer falta, ¿no?, estos anexos del libro, este futuro, un pasado ajeno al tiempo, y que entenderemos luego al final quién lo escribe y por qué. Pero a mí me hacían gracia. Quiero decir, hay muchas veces que yo cuando releo Watchmen, pues no me leo todas esas anotaciones, todos esos extra, ¿no?, del DVD, por decirlo así, que tenía Alan Moore, que incluía Alan Moore, al final de cada uno de esos 12 comics book. No me lo leo. Hay veces que sí, hay veces que no, pero esto no me ha parecido que mate el ritmo ni que, o sea, me parece que es, aparte de ilustrativo, me parece que viene bien, o sea, no frena la historia. ¿Os moló o no? A mí me recuerda también a la Fundación. Esos arranques que tenía con un fragmentito de la Enciclopedia Galáctica y que te contaba una pequeña cosa que luego iba a tener que ver con el capítulo, pues a mí me recordaba un poquito a eso, pero bastante más expandido. A mí me moló. Al final te está situando, ¿no? Y te está haciendo entender mejor todos los saltos temporales, porque como hemos dicho, aquí ya la escala es brutal. O sea, aquí vamos a tener saltos temporales muy grandes y necesita explicarte cosas entre medias, ¿no? De qué está ocurriendo, qué está pasando, para... pues eso, para poder que puedas entender la escala a la que está manejando. Aparte que aquí cambia también un poco el estilo de escritura para adaptarse a esta escala a la que está manejando la novela, en la tercera novela, que al final, como bien hemos dicho, pues eso, va a arrancar hasta el final de los tiempos. O sea, tiene que contar muchas cosas y tú cuando empiezas a leerla no te esperas el viaje que vas a tener. Quizás enseguida vas viendo los saltos temporales, pero no sabes dónde va a terminar la novela, que a mí me parece una de esas cosas que dices, joder, has cerrado el círculo, has rematado muy bien la obra. Sí, bueno, el libro es que salta como un conejo y además hace saltos muy grandes y necesitas toda la información que te pueda dar porque te tienes que volver a ubicar prácticamente con la protagonista, la cual va a vivir todos estos saltos y va a llegar en momentos en los que ella no tiene ningún control de lo que está ocurriendo. Es decir, en gran parte de tránsito temporal, ella es nosotros, ella es el personaje al cual van a tener que informar, pero aún y así, como lector, necesitas todo lo que te pueda dar Zixinliu para seguir de esto. Una protagonista, ahora la presentaremos, pero que, o sea, es tan distinta de Luo Ji, porque Luo Ji pudiera ser un viva la virgen en un momento determinado, pero cuando se pone, se pone, y era un tío inteligente y yo le considero un genio. Pero Cheng Xin es una tía que es lista, vale, pero es tan ingenua, la veo tan buena persona, con un corazón tan bondadoso, que de buena parece tonta. O sea, no sé qué pensáis vosotros, me parece un personaje que está muy bien porque de algún modo tiene más valores que prácticamente casi nadie de los que se encuentra. Es un personaje que creo que es válido. Pero joder, es que te has debido de dar cuenta en algún punto de que por culpa de tus decisiones, con la mejor voluntad del mundo, ha sufrido mucha gente y han pasado cosas que te deberían haber carcomido por dentro. Ya llegaremos a eso, pero quiero decir, por gente que te obedece no has hecho nada, o sea, no has aprendido ninguna lección, no te has endurecido. No, es un personaje que pasa, empieza el libro siendo muy buena persona y acaba el libro siendo muy buena persona. A lo mejor un toque de cabronía se le debería haber adquirido porque por mediación de sus actos ha habido sufrimiento humano extremo, que a lo mejor podría haber sido peor. Quiero decir, aquí es donde nos metemos de, hubiera sido peor si no hubiera hecho A y hubiera hecho B, hubiera sufrido más gente, quizá hubiera sido el final de todo. Vale, sí, pero quiero decir, macho, o sea, eso te ha tenido que dejar huella y demás, y lo único que haces es llorar. Endurecete un pelín, o sea, que hubiera ganado un toque guerrero, ¿no? Al final de la novela, hubiera estado bien. No sé, no la veo evolucionar poca cosa. Y es un personaje que me acaba pareciendo muy patético en algunos momentos. O sea, es tan princesita de hada de ¡ay, ay, ay, ay! ¡Qué mundo más oscuro y más cruel! Y yo sigo aquí siendo lo que soy. O sea, básicamente un unicornio en peligro de extinción, chico. Yo creo que lo hace por lo que ha dicho Albert, porque en el fondo van a ser los ojos del lector. Entonces dice, vamos a ponerla muy buena persona para que el lector no se sienta más mal de lo que yo se va a sentir viendo lo que ocurre con este personaje. Que en el fondo sí es lo que tú dices, no tiene un gran arco de desarrollo, no deja de ser un poco pusilánime durante toda la novela. Pero quizás adrede el autor dice, si la convierto en una cabronía, si en un momento dado puedo perder la simpatía del lector que al final está viendo todo lo que ocurre a través de sus ojos. No sé si me he explicado bien. Quizá esa fuera la intención, pero yo creo que eso juega en contra del personaje al final. Pero bueno, en fin. La verdad es que es el personaje de Cheng Xin, pero antes de que lleguemos a ella, se nos va a presentar a otro personaje que sale muy poco en la novela, pero que es muy importante en la trama, que es Yun Tianming, ¿vale? Es un ingeniero chino, tiene una enfermedad terminal, va a morir, pero de repente recibe una gran cantidad de dinero, ¿vale? Y como no lo puede gastar todo en lo poco que le queda de vida y tampoco sabe muy bien qué hacer con él, lo que decide es comprar la titularidad de una estrella, ¿vale? DX3906, para regalársela a un amor de juventud de quien, bueno, se ve que lo ha superado pero aún no lo ha olvidado. Y aunque hace ya tiempo que no la ve y, bueno, digamos que ya viven separados y tal, le regala la estrella. La compra, gasta su fortuna, compra esa estrella y se la regala a Chen Xing, que es esta que decimos que es la auténtica protagonista del libro. En realidad es una ingeniera espacial, es una mujer así muy sensible, excepcionalmente sensible, diría yo. De hecho, esa pulcritud suya que tiene para algunas cosas y ese carácter buenista, pues en fin, la van a llevar, como ya he dicho, a tomar algunas decisiones con la mejor intención del mundo para el bien de la humanidad, pero que yo creo que posiblemente obtenga los peores resultados en esas decisiones. Pero bueno, va a ser ella quien reciba esta titularidad de la estrella, que no vale para nada porque no puede ir allí. Pero es como decir, bueno, soy titular de esta estrella me pertenece, tengo un papel que lo confirma, lo tengo en el cajón y ya está. ¿Sirve para mucho? No sirve para nada. De momento. Pero claro, ella lo considera un acto ahí romántico e impresionante y como que de algún modo se vuelven a juntar y, bueno, recuperan un cierto nivel de amistad. No llega muy lejos, pero bueno, más o menos esto sirve para unirles un pelín. Y claro, van a orquestar un plan para enviar fuera del sistema solar una cápsula muy pequeña que sea capaz de mantener con vida a una persona y alcanzar las mayores velocidades posibles de lo que alcanza la tecnología humana. Claro, esto es imposible si lo que van a enviar es una cápsula tan pequeña. Al ser más grande, pues en fin, ya habría más problemas con el tema de la velocidad y tal. Así que lo que envían es una cápsula tan veloz, pero al mismo tiempo tan pequeña, que no puede mantener ni siquiera un cuerpo humano con vida. ¿Qué hacen? Envían un cerebro, ¿vale? La idea es que la flota trisolariana, como sí que tiene tecnología, encontrará este objeto por el camino, lo abducirán, podrán colocar ese cerebro en un cuerpo que puedan clonar y así poder interactuar con ellos a través de este cuerpo clonado, una vez que le hayan colocado el cerebro, una cosa que los humanos no son capaces de hacer, pero que los trisolarianos probablemente sí puedan, ¿vale? Y así sería una forma de intentar hablar cara a cara con estos trisolarianos en nombre de la humanidad, espiarles, si se puede, y demás. Y claro, al final, como Jun Tianmin pues está muy enfermo y va a morir, se presta voluntario y lo que se envía es su cerebro en esta mini nave espacial. Claro, tras esto, Chen Xing va a decidir hibernarse para que cuando los trisolarianos encuentren este cerebro a la deriva, quizá, si van a contactar con la humanidad, mejor que hablen con una persona con la que Jun Tianmin tuviera algún tipo de empatía o de amistad. Por eso se hiberna y comienza la denominada Era de la Disuasión. Antes de entrar en la Era de la Disuasión sobre este, no sé si queréis comentar alguna cosilla sobre estas pequeñas subtramas. Yo recuerdo vivamente el proyecto de lanzar la carga humana para interceptar a los trisolarianos y tal, que hay un personaje que es un norteamericano, no sé si había trabajado en la NASA o algo así por el estilo, y es el personaje americano o norteamericano, digamos que no nos vamos a engañar, entre chinos y americanos se están discutiendo ahora quién manda en el mundo. Entonces, el retrato que tienen de él me parece sorprendentemente positivo, siendo un americano que se ha escapado de una película de John Wayne. Es un tipo que reúne a un equipo, les da la misión y los motiva como el sargento de hierro. Y, por decirlo de una forma, todo lo negativo que tiene, toda la exigencia que pone, el cambio cultural que tiene con respecto a muchos de los ingenieros que obviamente son chinos, acaba por generar una solución. A él no le vale que le digan lo que no se puede hacer. Él quiere que se elimine lo que no se puede hacer y que sigan trabajando hasta encontrar una solución. Y la idea demencial es, pues nos quedamos con el cerebro, lo congelamos, lo ponemos al vacío con una etiquetita, lo tiramos por ahí y quien lo encuentre que se apañe. Pero es un tramo del libro que está muy bien y a mí ese personaje me gusta. Me gusta, bueno, porque hasta cierto entiendo, punto es arquetípico, pero me gusta. Entiendo que te refieres a Thomas Wade. Sí, es que no recordaba el nombre. personajazo que luego en el libro volverá a aparecer, pero que, ¿cómo diría? Es un cambio de mentalidad respecto a todo lo que ha desarrollado en la trilogía hasta este momento. Que es un poco un homenaje a esa cosa de la NASA, ¿no? De tenemos que llegar a la Luna a ver cómo lo hacemos. No me interesa saber cómo no podemos hacerlo, me interesan soluciones. Sí, es un personajazo, pero yo creo que quizás este arranque con todo el tema del cerebro y la nave te pilló un poco con el pie cambiado, porque son conceptos un poco locos, un poco de ciencia ficción más que hard. No sé cómo deciros, o sea, es que aquí se marca un transhumanismo un poco extraño. Yo creo que esto es de Rick y Morty total. Claro, sí, o sea, yo un momento en que dije, hostia, está empezando esto un poco extraño, ¿no? Empiezas con Constantinopla y luego te marcas toda esta historia, luego tiene su explicación. El problema es que está plantando aquí semillas para lo que quiere contar, pero es un poquito deus ex machina, ¿no? Esto te hago comulgar con ruedas de molino, con esta historia del cerebro, para que luego te pueda contar lo que tengo pensado contarte más. No, pero a mí me mola mogollón esto, ¿eh? Yo no le pongo pegas a esto, me parece una ideaza, o sea, quiero decir, vamos a mandar sí, el cerebro. Sí, pero te pilla un poco con el pie cambiado, yo creo. O sea, te puede sorprender, ¿no? Que esté metiéndose en este berenjenal porque no sabes a dónde va. Cuando ya ves dónde va, dices, vale, sí, interesante. A ti a lo mejor te flipó desde el primer momento, yo en el primer momento. Era como, tenía como extrañeza, ¿no? De hostia. Hombre, yo es que he vivido estos tres libros, a todos los dos últimos, con una extrañeza constante de hostia, o sea, de esto no me lo esperaba. Y así, entonces es como, te puede parecer una idea peregrina o una ideaza. A mí me parece una ideaza. Es que yo, francamente, he podido con todo, o sea, me impresionaba mucho porque son ideas muy locas, muy originales, poco vistas por ahí. Pero luego las digería muy bien. Es que en este libro, yo creo, sobre todo en este tercero, es necesario dejarse llevar. Y yo quizás no arranqué el libro dejándome llevar, sino esperando que continuase donde estaba el anterior. Pero hay que dejarse llevar, porque son muchos conceptos, muchas ideas interesantes, algunos conceptos de física que hasta le cuestan al autor explicarte, como cuando ya llegaremos a todo el tema de las dimensiones, hay un momento dado en que dices, madre mía, me estoy perdiendo. Entonces hay que dejarse llevar porque esto va a algún lado, esto va a finalizar en una escala tan brutal que al final cuando termina y cierras el libro es cuando tienes la sensación de, joder, qué obra te has marcado, Cecil Liu. O sea, aquí realmente has hecho algo grande, pero te tienes que dejar llevar durante todo este camino. Sobre todo porque aquí ya estamos dando los saltos temporales de escala en el que puede entrar más en el terreno de la especulación y menos en el de la física más pura y dura. Entonces, no sé, yo quizás ese es el problema que tuve, que en este arranque me esperaba más una continuación del siguiente libro muy estándar y empieza a tope. O sea, no se corta ni un pelo. Saltándose el prólogo de Constantinopla, ya empieza con conceptos que van mucho más allá de lo que habíamos visto hasta ahora. Y de hecho, este repaso cronológico por la historia futura de la humanidad se divide en eras, ¿de acuerdo? Y nos metemos en una era que es la era de la disuasión. Y claro, aquí van a pasar varias cosas porque tenemos una trama en el espacio. Claro, después de que hay una nave espacial que se llama Edad de Bronce, que, claro, salió de la batalla esta del día del juicio final de la gota destructiva, pues, por los pelos, deciden volver a casa y, claro, lo que hacen es encontrarse con un juicio de guerra por haber huido. O sea, ahora parece que para el gobierno terráqueo era mejor morir en batalla y perder la nave en el espacio que salvar vidas y conservar ese material bélico, ¿no? Pero bueno, es un acto de cobardía y les juzgan. Claro. Esta era una de las naves que huyó de la batalla y decidió volver a casa. Pero hubo otra, la nave Espacio Azul, que lo que dijo fue, nos vamos del sistema solar, que esto se va a poner muy caliente. Y desde la Tierra envían una nave recién construida, que tiene los mayores avances, es lo más de lo más, que se llama Gravedad, para que dé caza a Espacio Azul, los detengan por traición, por los mismos motivos que la otra nave, y los traigan de vuelta, para que los juzguen. Salvo que Espacio Azul da la sensación, porque claro, todo esto se ve desde el punto de vista de Gravedad, pero me da la sensación de que Espacio Azul maneja un poquito más de información. Entonces cuando empiezan a pasar cosas raras en la nave Gravedad, que es la perseguidora, tú como lector dices, ¿pero esto qué es? Porque empieza a haber una serie de anomalías espaciotemporales, se empiezan a abrir como zonas interdimensionales así esféricas, por muy poco tiempo, pero que generan cosas raras, como si partes de la materia de este mundo pasaran a otra dimensión, solo que, bueno, pues Al final todo esto se va a reducir a que realmente lo que pasa es que están metiéndose, se están acercando a lo que son las huellas de lo que otra civilización dejó por allí. O sea, porque ninguno acaba de entender muy bien esto, pero al final, después de muchas páginas, estas dos naves se van a liar, porque lo que van a descubrir es que en los exteriores del sistema solar, en la nube de Oort, nada más y nada menos, o sea, el sistema solar, más allá de la órbita de Plutón, hay una cosa que es el cinturón de Kuiper, que está todo eso lleno de cometas, de asteroides, de basura espacial. De acuerdo, y luego posteriormente está la nube de Oort, que recubre así todo el sistema solar como si fuera una especie de forma completamente esférica, ¿vale? Y ahí, en esas fronteras del sistema solar, parece que han encontrado como una especie de anillo gigantesco interdimensional que, primero, está libre de monitorización Sofón, por decirlo así, que la ha colocado otra civilización, que obviamente no es la humana, tampoco es la trisolariana, y que a saber a quién pertenece esta obra artificial, pero que son capaces de introducirse ahí y como que de algún modo entran en una especie de espacio de dimensionalidad alta. Es decir, que al meterse allí unos cuantos que se meten allí con el traje espacial, acaban en una especie de... O sea, entran en contacto con la cuarta dimensión. Esto aquí es donde tienes que leer muy despacito, porque si no, te pierdes. Y yo, gracias a Carl Sagan, entendí el concepto de Planilandia, que es un efecto muy gráfico para entender cómo se puede pasar de las tres dimensiones a las dos dimensiones, pero de las tres a las cuatro dimensiones. Esto es un locurón de Aupa y muy señor mío, y aquí fue donde yo me perdí un pelín. Pero vamos, que al final las dos naves se alían, porque está claro que ahí hay presencia, hay una huella de una civilización anterior, mucho más poderosa que todas las civilizaciones que hasta ahora hemos conocido, Trisolaris, etcétera, etcétera. Y luego va a pasar una cosa que les va a unir todavía más, pero ya llegaremos a eso. No sé si aquí fue donde tú, Ricardo, que siempre más ha hablado de las partes áridas del libro, donde el libro es demasiado hard, quizá este fuera uno de los pasajes de la ciencia ficción más hard que yo he leído en mi vida, ¿eh? A mí me parecía muy interesante cuando empiezan a ocurrir las anomalías en las naves, porque me estaba recordando muchísimo a Solaris. Y lo que pasa que luego ya cuando entran en la cuarta dimensión, me ocurre un poco lo mismo que me ocurre con Interstellar, que no lo entiendo, no lo termino de entender. Y buscas información, pero como el ser humano en el fondo lo que quiere es hacerse una imagen mental y nuestra imagen mental está limitada por las tres dimensiones que tenemos, pues al final te cuesta muchísimo. Pero como tiene esa parte también un poco de exploración de cómo van entrando y de cómo van obteniendo la información, porque al final dicen, vale, aquí hay una civilización, esto lo ha puesto una civilización superior. Si logramos conseguir información, puede que logremos alguna clave para poder evitar todo lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que lo que van a descubrir dentro es quizás más terrible todavía. Entonces, sí me gusta toda la parte, esa parte de exploración, que también me recuerda un poco a Cita con Rama y tal, pero me resulta muy árido porque yo me pierdo también, como tú. O sea, hay momentos aquí en el que dices, pero a ver, si estos tíos son de tres dimensiones, ¿cómo entran en la cuarta dimensión? ¿No les afecta? ¿Les afecta? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo funciona el tiempo? No sé cómo, muy bien cómo funciona el tiempo. Entonces, esta quizás es una de las partes más áridas de la novela. Pero yo aquí también decido que ya me estaba dejando llevar, ¿eh? Hay un momento en que creo que si estás parando cada dos páginas para buscar información, te estás perdiendo lo que te quiere contar. Y lo que te quiere contar es interesante. Al final, todo ese periplo hasta que llegan a lo que parece ser que es como una tumba y te empiezan a contar cómo todas las civilizaciones, en un momento dado, en ese bosque oscuro, cuando tú estás en la dimensión, pongamos que estás en la 11 dimensión, la mejor manera de huir del bosque oscuro es bájate a la décima dimensión, porque así ya es como huir, es una huida hacia adelante, pero es una huida de dimensión en dimensión cada vez más hacia abajo. Son conceptos muy rompedores, muy locos, y que yo creo que es difícil salir airoso de ellos, y Cixin Liu hace lo que puede. Y la verdad es que no le queda nada mal. Pero en el fondo es que son conceptos muy complicados. No me importa decirlo, entregué un poco la cuchara. Leí, y es un fragmento que incluso tengo borroso en estos momentos. Pero bueno, es un acto de valor, y yo insisto en el concepto de... Tengo muchos conceptos. Comprad mis conceptos, como en los tebeos de Asterix, ¿no? Comprad mis jabalíes. Pues lo coge, lo desarrolla, y la verdad, yo me perdí un poco. No me importa admitirlo. ¿Sabes lo bueno? Que no hace falta entenderlo para seguir con la trama y comprender lo que luego va a pasar. Con lo cual, bueno, si aquí te pierdes un pelín, porque yo creo que, fíjate que Zexin Liu ha sido capaz de describirte una batalla espacial con la, bueno, con la gota así jodiendo naves una tras de otra y atravesándolas como si fuera un disparo. Lo ha descrito de puta madre, es así. Pero yo creo que aquí falla, porque es tan complejo esto que requiere, primero, a lo mejor lo que hace falta es que el lector tenga una cierta formación en astrofísica, pues es posible. A lo mejor los astrofísicos se han enterado, pero yo creo que él creo que ha fracasado un pelín a la hora de contarlo un poquito mejor. Pero bueno, bache en el camino. Volvemos con Cheng Xin, que va a ser despertada de su hibernación. Nada más despertar, va a conocer a la doctora de astronomía conocida como AA. Es un nombre que es... total, la van a llamar AA. Fácil de recordar. Que se va a convertir en su mejor amiga, ¿no? Esta astrónoma sí que va a ser la que ha descubierto que aquella estrella de la que Cheng Xin era propietaria, ¿vale? DX3906, lo digo porque luego tendrá importancia. Resulta que tiene planetas habitables, con lo cual su precio en el mercado ha aumentado exponencialmente, porque ya no es una estrella solitaria. Esto tampoco es que sirva todavía de mucho, pero luego sí. Y también va a conocer a Tomoko. Tomoko es una especie de robot así androide, antropomórfico y tal, que han construido aquí, ¿vale? Pero con instrucciones venidas de allí, es decir, de los trisolarianos. Como ahora nos llevamos bien con ellos, pues nos han mandado a través de los sofones información, ¿vale? Para construir este robot, que va a servir como embajador entre Trisolaris y la humanidad. O sea, Tomoko es la voz de Trisolaris. Está controlada por los sofones, con lo cual es un control casi en tiempo real y sirve para todo. Porque lo mismo te hace una ceremonia del té con una precisión matemática que te escribe o te lee un poema o, como luego veremos, pues es capaz de sacarte una tecnocatana, liarse a espadazos y cargarse a Jackie Chan y a Jet Li a la vez. ¿Vale? Vamos a tardar en ver esto, pero lo veremos. El tema es que Cheng Xin la han despertado para que sea la portadora de la espada. Es decir, aunque nos llevamos muy bien con los trisolarianos, pues oye, tienen gotas que están rulando por ahí por el sistema solar, están tranquilas y no hacen ninguna putada, pero ojito. Y los sofones siguen entre nosotros, están por aquí flotando, no sabemos dónde. Su flota no ha frenado, sigue avanzando, siguen viniendo hacia acá. Sí, nos llevamos bien, pero no nos fiamos, así que puede que... Tiene que haber un tipo de disuasión, por eso se llama así esta era. Vale, tiene que haber alguien que se encargue de estudiar todas las señales, que traduzca todas las comunicaciones, que esté alerta, ¿no?, de todos los sistemas de monitorización humanos, para, en caso de detectar un posible ataque trisolariano o un indicio así de traición, active con su mando a distancia un dispositivo de retransmisión de estos de rebote solar para indicarle al universo dónde está Trisolaris y que alguna civilización de estas cazador de bosque oscuro le reviente, ¿vale? Y claro, no hay motivo para temer nada y todo el mundo se lleva bien, pero el puesto es de muy alta responsabilidad. ¿Y quién ha sido el portador de la espada hasta ahora? Pues nada menos que el bueno de Luo Ji, el famoso vallado de las maldiciones y tal. Y el tío, según parece, se ha pasado décadas enteras mirando una pared blanca que estaba conectada a todos los sistemas de monitorización del planeta que le alertaría de cualquier infracción de este pacto, ¿vale? Lo que pasa que en todas estas décadas nunca ha pasado nada. Ahora se va a producir un relevo. Cheng Xin recibe este mando a distancia de Luo Ji, este deja de ser el portador de la espada, empieza a ser ella, y me parece horrible. O sea, nada más salir Luo Ji del establecimiento, le arrestan por mundicidio, por la estrella que maldijiste hace unos cuantos siglos y que posiblemente tuviera vida. Pues eres un cabrón y te detenemos. O sea, en vez de agradecer... O sea, una de las cosas que más me apena de la visión de Cheng Xin de la humanidad, primero es que cambia de idea, lo mismo lo que es hoy eres un héroe, dentro de dos siglos eres un bastardo. O sea, y sobre todo, aparte de los cambios de actitud y tal, o sea, este desagradecimiento total. O sea, Luo Ji, que ha salvado a la humanidad un montón de veces, que ha sido el responsable de la propia era de la disuasión, en cuanto le quitan el cargo, le arrestan por mundicidio, pero ¿qué cojón? ¿Qué más os dará lo que pasara en esa puta estrella maldita? Bueno, pues le arrestan, y claro, en el mismo preciso instante en el que Cheng Xin toma cargo de, en fin, de la portadora de la espada, las gotas estas famosas terribles se activan, empiezan a atacar todos los centros de retransmisión, incluyendo en la que está la propia Cheng Xin. Ella tiene la opción de enviar la señal y suicidar ambas civilizaciones, pero decide que no, porque eso está mal, quizá tengamos una oportunidad, no acabo de llegar, no lo voy a hacer, y no lo envía. No envía la retransmisión, no enciende la antorcha entre Solaris, y llegamos al siguiente punto, que lo vamos a dejar para luego, porque a lo mejor aquí tenéis algún... Es que luego la cosa cambia bastante, y no sé si tendréis algún comentario que hacer sobre todo esto que acabo de citar. Sí, el final de Luo Ji es triste, pero también hemos visto cómo la humanidad, como conjunto, como globalidad, ha ido teniendo cambios de estado mental durante el libro, o sea, o durante la trilogía. Es decir, te vienen los trisolarianos, bajón, tienes la flota, te vienes arriba. Te destruyen la flota, te vienes abajo. Luo Ji destruye la estrella con la maldición. Se hace el pacto con los trisolarianos para arriba. Y claro, el tema está en que tú a los personajes, principalmente a Luo Ji, lo has conocido bastante y entiendes sus motivaciones. Entonces, digamos que el pasado le persigue. Es un concepto que está muy bien. El pasado le persigue porque la sociedad ha evolucionado y los actos de él los juzga desde la perspectiva actual, cuando en realidad esa perspectiva actual se debe a los actos que ha realizado Luo. Es una idea como muy potente, muy triste también, y como lector, pues como es el personaje más molón, te fastidia muchísimo. Pero bueno, es la forma de avanzar que tiene la novela. Pero es que yo creo que en esta era de la disuasión, la sociedad es también como muy buenista. Y entonces como que han evolucionado, ¿no? Estamos en una sociedad más utópica. Pues no tenemos que olvidarnos que tienen ahí al androide, a Tomoko se llamaba, ¿verdad? Creo recordar. Uh-huh. Sí. El androide que no deja de ser un sofón encarnado que está ahí. Es un caballo de Troya lo que tienen ahí. Y de hecho, como que la humanidad ha confiado demasiado en los trisolarianos, han asumido su cultura, han asumido que les pueden dar avances tecnológicos, han conseguido una dependencia que, aunque tú estás leyéndolo y no lo ves claramente, cuando tú terminas esta era dices, había una dependencia aquí, y ellos lo que estaban esperando era el momento de debilidad, y el momento de debilidad es cuando Chen Qin coge es la portadora de la espada. Ahí sabes que van a tener dudas porque conocen a Chen Qin. Ya han hablado con ella. Saben cómo es. Saben que va a haber un momento de debilidad. Y el problema de todo este tránsito es eso. Esa sociedad que de repente dice, no, pues a Luo Ji, que lo ha hecho todo, que ha sacrificado su vida. Porque no nos olvidemos, no recuerdo cuánto tiempo dicen que lleva en el subterráneo este mirando la pantalla. O sea, es que lleva muchísimos años. Y sales y lo acusas de un crimen que ni te va ni te viene. Me parece que te salen 50 años o por ahí, ¿eh? Claro, es que es una burrada. Y tú dices, ¿pero esto a santo de qué? Lo que deberías haber hecho es darle otra vez el chalet que tenía en los Alpes o donde fuera y que se jubile allí el pobre hombre. Ahí yo no entiendo muy bien qué es lo que quiere transmitirnos Cixin Liu. No sé si es que quiere transmitirnos que esta sociedad ha evolucionado y por mucho que Luo Ji haya salvado a la humanidad, hay una ética por encima de todo ello y una moral y tienes que juzgarle, aunque esos actos hayan salvado a la humanidad, en el fondo son terribles y alguien tiene que pagar por ellos. No entiendo muy bien qué es lo que te quiere transmitir aquí Cixin Liu, pero sí es cierto que yo estoy de acuerdo con Antonio, que es que parece muy injusto, pero también parece muy injusto porque has transitado durante mucho tiempo de la trilogía con el personaje. Pues sí, puede ser. Bueno, ¿qué pasa? Que Tomoko, como está controlada por los sofones, pues se subleva, se convierte en una especie de adalid de los trisolarianos. Las gotas empiezan a hacer estragos porque, en fin, se han hecho esas cosas en el espacio con las naves, pues aquí se cargan gente que es un primor. A todos los que no obedezcan se los cepillan, y lo que pretenden los trisolarianos es arrinconar a la humanidad en el continente de Australia. De hecho, unos pocos son llevados a una colonia de Marte, pero el resto del planeta los llevan allí. Y claro, pues empieza a haber revueltas, resistencia, matanzas por un tubo y tal. Y vamos a entrar en la era de la post-disuasión, que dura muy poquito. Australia se ha convertido en una especie de gueto para toda la humanidad. Chen Xin allí es una paria, todo el mundo la odia. ¿Cómo no activaste la retransmisión? En fin, la vida es dura para ella y para todo el mundo. Las condiciones tecnológicas de la humanidad se reducen a un concepto pseudo medieval, las cosas no pintan nada bien. Esto me recuerda a una temporada de Galáctica donde pasaba una cosa muy parecida. Pero esto no va a durar mucho, porque las naves Espacio Azul y Gravedad se enteran de esta traición de los trisolarianos y aprovechan que la propia nave de Gravedad tenía posibilidad de retransmisión, porque era un puesto de retransmisión del espacio. O sea, las gotas se cargaron los que estaban en la Tierra, pero Gravedad puede enviar esa antorcha y de iluminar en el bosque oscuro la localización de Trisolaris. Entonces dicen, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos o no? Lo hacemos, por hijos de puta. Vale, toman la decisión, envían una emisión de bosque oscuro, delatan la ubicación del universo de Trisolaris y pasará nada, un tiempo muy breve antes de que los propios trisolarianos comuniquen a través de los sofones a propios y extraños que una de sus estrellas, de su sistema triple, ha sido destruida y por lo tanto ha extinguido la vida en todo el sistema solar. Como su hogar acaba de desaparecer y la cercanía de la Tierra hace bastante más que probable que su ubicación sea descubierta en breve, porque claro, los hemos delatado nosotros y estamos aquí al lado, pues la Tierra ha dejado de ser un objetivo en el que vivir. Nos han quemado la casa y la casa a la que vamos están a punto de quemarla. Con lo cual, la flota trisolariana cambia de dirección, las gotas que estaban en la Tierra también se paralizan, dejan en paz a la humanidad. Tomoko pasa de ser un ente súper negativo y súper chungo que da un miedo que te cagas, a de repente volver a ser aquí una chiquita así súper mona que te puede hacer un té maravillosamente, ¿vale? Retiran sus fuerzas de concentración, dejan en paz a la humanidad, que ya se empieza a expandir por el planeta otra vez como si no hubiera un mañana, y todo esto mientras las naves Espacio Azul y Gravedad unidas pues se pierden en el cosmos. De hecho, me encanta ese concepto de dejar de ser terrícolas para ser algo más, porque una vez que has dejado tu planeta atrás y te conviertes en otra cosa, en un cosmonauta, pues automáticamente dejas de ser terrícola. Yo no sé si esto es así o no, pero bueno, es verdad que los niños que tuvieran dejarían de serlo. Pero bueno, a partir de aquí entraríamos en la era de la retransmisión, pero me imagino que sobre esto comentarios habrá. Oye, ¿me habéis oído? Sí, sí, sí. Estamos asumiendo un poco todo. Estoy recordando el libro porque me lo leí demasiado a paso de combate. Pero la idea de que efectivamente los trisolarianos no iban a renunciar a su objetivo y demás, y de la humanidad buenista, está bastante bien llevado y nos hila con lo del bosque oscuro. Es que no te puedes fiar de nadie. Y de hecho, está bien el libro anterior haberlo pillado, el concepto de bosque oscuro, porque todo lo que va a ocurrir y ocurre en este tramo tiene que ver con ello. O sea, hay la seguridad de que alguien va a disparar. Entonces, es como una guerra en que las armas son las del vecino. Dependes de la puntería del vecino para ganarla tú. Y también ese concepto de la disuasión que estaba funcionando y que los trisolarianos, por haber entendido mal que era Luo Ji su único enemigo, rompen la disuasión y eso provoca que salte la trampa. Sí, pero, porque la verdad es que sobre eso que acabas de decir es curioso, porque es en el mismo preciso instante en el que Chen Xin se hace cargo del mando a distancia ese famoso, es que atacan. O sea, es como nos la trae floja todo, porque nadie más va a ser capaz de hacerlo. Claro, han subestimado a los que están en el espacio, a los de Gravedad, que parecía que ni pinchaban ni cortaban y que solamente seguían órdenes, pero se han sublevado también. Ellos tenían una misión, perseguir y juzgar a los de Espacio Azul, y se han aliado con ellos y encima les han delatado. O sea, entiendo que era una cosa que era difícil de calcular, pero qué manera de decir, o sea, Luo Ji, en efecto, es el único que nos puede joder y es el que lo lleva haciendo siglos. Así que en el momento en el que le quiten de en medio, que lo harán, y pongan a la niñata esta ridícula, atacamos porque nuestra intención siempre ha sido hacernos los amigos y en cuanto lleguemos allí se van a enterar. Claro, y también es el hecho de que Chen Xing, que es la chica esta, que es un poco cervatillo y todo esto, es la nueva portadora y tiene que ver con cómo ha cambiado la sociedad. ¿Cómo ha cambiado la humanidad? Dicen, bueno, es que el Luo ya ha disparado antes a ver que no le entre un billuyo y quién le dice algo. Dice, vamos a coger a la chica esta, que es como mucho más razonable, y prácticamente convierten algo que es tener el dedo, ser el que dispara, el que tiene el dedo en el gatillo, en una especie de cargo honorífico. Y hasta cierto punto, la humanidad ha decidido olvidar el tema de los sofones, del espionaje, de que pueden saberlo todo de todo el mundo. Pueden espiar globalmente a todo el planeta y a quien les interese más. Pero está bien el concepto este, que lo vamos a ver durante el libro, ¿no? De que hay automatismos porque el universo funciona así. O sea, las diversas civilizaciones, las diversas sociedades han generado un modo de funcionamiento a nivel universal que es inevitable, es como la ley de la gravedad. Si te delatas, alguien te dispara. Y de hecho, si tú tienes una actitud buena y bondadosa y, oye, vamos a hacer la paz, bueno, empiezas creciendo como los tesolarianos o como los humanos, primero comprendiendo cómo son las reglas, pero quizá ocultándote, pero no disparando sobre nadie, ¿vale? O sea, si de repente descubres una civilización, no la atacas porque no tienes el potencial. ¿De acuerdo? Bien, cuando adquieres ese potencial, si has permanecido oculta el tiempo suficiente, dices, bueno, yo ahora no puedo cambiar las reglas. Ahora ya no puedo decir, no, vamos a llevarnos bien entre todos, que juntos podemos, porque me van a joder la vida. Así que, aunque tus intenciones fueran buenas, como te han obligado a vivir en un universo de hostilidad total, pues esto es como los francotiradores. O sea, si tú puedes hablar con los demás francotiradores y le dices, oye, chicos, dejemos de dispararnos, vamos a ser buenos entre todos. En el momento en el que te levantes y digas, chicos, te han volado la cabeza. Entonces no te queda más remedio que en el momento en el que ya tengas un rifle sobre el que disparar sobre los demás, pues disparar sobre los demás porque no te han dejado más remedio. Claro, esto es pegarle la patada al Star Trek de Roddenberry. O sea, es así de claro. Digamos que la idea positiva que tiene Star Trek es, hay una solución razonable a los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cambio lo que te presenta Thick Sin New, dentro de la mecánica del libro, evidentemente funciona, pero te hace pensar, dices, a ver, lo que decía Stephen Hawking, nosotros ya hemos enviado nuestras cosas por ahí, lo pensamos bien, claro, en el momento en que se hizo nadie lo sabía ni nadie se lo había planteado, pero te hace reflexionar y es una de las cosas buenas de la ciencia ficción, que te hace pensar en temas que no son lo normal de cada día y plantearte según qué cosas a una escala que no es la habitual. Claro, es que se pone en el lado contrario que Carl Sagan. O sea, de hecho, si pensamos en Contact es lo contrario a esta novela, no es el bosque oscuro, es el bosque luminoso, donde todos se ayudan, donde has alcanzado ya el nivel tecnológico para dar el siguiente salto evolutivo. Aquí no, esto es terrible. Aquí incluso sería deseable no alcanzar cierto nivel tecnológico porque así no te verían. De hecho, más adelante veremos cómo se toman un poco este tipo de decisiones de, oye, y si nos rebajamos para que el enemigo, para que ese cazador del bosque oscuro no nos vea como una amenaza, si nos convertimos en un ratón, no nos va a cazar, porque un ratón al final no supone una amenaza. Y juega todo el rato con eso, ¿no? Y además juega cambiando las eras, que a mí me recuerda, todo este cambio de eras me recuerda un poco a lo que nos presentaba en el primer libro con el videojuego, ¿no? Con las eras caóticas y las eras estables. Aquí estamos viendo cómo la humanidad va pasando de una era a otra, unas son casi utopías perfectas y otras son terribles, como la que vemos en este capítulo cuando convierten a Australia en un gran campo de concentración, que aún así dentro de ese campo de concentración, por llamarlo de alguna manera, en el que todo el mundo está pasando lo fatal, también hay clases, ¿no? La humanidad sigue estando ahí en ese nivel de que hay unos por encima, otros por abajo. Yo me parece muy interesante todo el juego que hace aquí. Lo que pasa que, claro, igual esta movida, si te paras a pensar y dedicas 5 minutos a divagar, esta movida universal la puede haber empezado una civilización que eran todos unos venaos y a partir de ahí se ha convertido en la norma por el miedo. Es un concepto interesante, o sea, ¿cuánta gente en la humanidad se plantearía eso, seriamente? Es decir, tenemos que desarrollar tecnología para aniquilar civilizaciones a distancia. De moto propio. Igual algún zumbao sí, pero no creo que sea lo habitual. Igual todo ese mecanismo, ese automatismo, a escala universal, pues la ha tomado una civilización que eran, yo qué sé, vikingos metaleros borrachos o una cosa así por el estilo, y la que han liado. Pero es que no solamente es a escala universal, Es que como veremos en el mundo este de las cuatro dimensiones, donde encuentran esa especie de estructura que les parece una tumba, ya te lo dicen, dicen, es que esto va también desde las dimensiones superiores hacia las de abajo, que la única forma de huir del bosque oscuro, cuando alcanzas cierta tecnología, es cambiar de dimensión, o sea, pasar de la quinta a la cuarta, de la cuarta a la tercera, de la tercera a la segunda. Es que maneja conceptos tan tochos aquí, con una base tan simple como es la de la teoría del bosque oscuro, que a mí me parece muy meritorio lo que hace. O sea, porque está con una teoría que se explica en tres frases, en una metáfora maravillosa, está jugando durante todo este libro, todo el rato, con cómo es posible que la humanidad sobreviva en ese mundo que te acaba de plantear, en el que esa teoría es la realidad que maneja nuestro universo. Y claro, el miedo... Claro, los trisolarianos eran el enemigo. Venían hacia aquí, ahora ya no, se han ido, nos han dejado en paz. Pero claro, ahora es mucho peor, porque dices, no, no. Es que si les han descubierto a ellos, que nos descubran a nosotros es cuestión de tiempo. ¿De dónde ha venido la transmisión? ¿Quién ha lanzado la antorcha? No debería estar muy lejos. O sea, nos van a rastrear y nos van a cazar. ¿Cuánto tiempo disponemos? Ni idea. Porque a los trisolarianos, tú decías, bueno, nos quedan 400 años. Nos quedan 200 años. Tú sabías cuándo venían. Pero ahora te puede petar el sistema solar cualquiera. Y no sabes quién. Claro, aquí ya entramos en la era de la retransmisión, donde hay tres posibilidades. Una es el mundo búnker, que consiste en alejarse a los planetas gigantes gaseosos, ¿vale? Júpiter y compañía, para que el ataque al Sol del bosque oscuro no afecte a unas colonias que podamos establecer en esas órbitas lejanas. Porque claro, según el ataque a Trisolaris y según el ataque a la estrella esta maldita de Luoji, la forma de atacar los sistemas solares es mandar ahí un objeto que a través de energía cinética pura, como las gotas, igual, más o menos, revienta el Sol y, bueno, pues genera ahí una reacción en cadena que imposibilita la supervivencia en la llamada zona útil del sistema solar, ¿vale? O sea, donde está la Tierra, Marte y Venus. Pero que deja en paz al resto del sistema, por decirlo así. Primer plan de supervivencia. Segundo, el dominio negro, que consiste en reducir la velocidad de la luz en la finca del sistema solar, por decirlo así, para que la civilización terráquea muestre así al cosmos como que está capada tecnológicamente y que es inofensiva. O sea, esto es una castración tecnológica de la humanidad, de la que ya nunca más se va a poder reponer, pero que para muchos es un plan idóneo. Pasa que el problema es que los seres humanos todavía no disponen de la tecnología para crear esa especie de éter en todo el sistema solar que provoque este efecto. Así que digamos que ahora mismo es el plan así como con menos opciones. Y luego está la tercera opción, que es alcanzar la velocidad de la luz de una vez y mediante el sistema de un sistema de aceleración de curvatura, por decirlo así, la humanidad escaparía del sistema solar y se pondría a vagar por el universo así en plan nómada. Si los trisolarianos no lo habían conseguido, que lo consiguiéramos nosotros, es complicado, pero bueno, habría que investigar. Y por supuesto infringir la corriente de pensamiento más extendida en estos momentos en la humanidad, que es la que prohíbe el escapismo porque es una medida de cobardía y tal. ¿Qué ocurre? Que mientras estamos dándole vueltas a todo esto, los trisolarianos se comunican con los terráqueos, se nos han dejado en paz, ¿vale? Pero se ponen en contacto con nosotros para decir, oye, que hemos encontrado vuestro cerebro, tenemos a Yun Tian Min, le hemos metido en un cuerpo clonado, ya es una persona y quiere hablar con vosotros. Claro, la única persona que puede hablar con Yun Tian Min es Chen Xin. Pero claro, va a ser una entrevista como tensa, ¿vale? Primero porque Yun Tian Min está con ellos. En la comunicación, si va a dar datos así vitales sobre los trisolarianos o sobre la salvación de la humanidad, lo tiene que hacer en clave, ¿vale? Porque no puede decir cosas así que perjudiquen a los trisolarianos y tal. Así que, ¿cuál es la manera de encriptar un mensaje? Pues lo hace a través de unos cuentos que conforman, entre los tres, conforman una sola historia, que se supone que estos cuentos formaban parte de los tiempos en los que Yun Tian Min y Chen Xin estaban enamorados, estaban estudiando, eran jóvenes, y digamos que eran cuentos que escribieron entre los dos, pero que en realidad nunca existieron, o sea, Yun Tian Min se los ha sacado de la manga en estos últimos tiempos. Y claro, la historia no la voy a contar toda entera, pero la voy a resumir muy rápidamente, porque se supone que es un reino ahí sin cuentos, que está cercado así en sus costas por unos peces devoradores que lo comen todo. Uno de los principales príncipes ha quedado ahí incomunicado en una isla fuera del reino. un poquito antes de que llegaran estos peces devoradores y ya se ha quedado ahí, ya no puede volver. Tiene la curiosa cualidad de que su perspectiva es siempre la misma, independientemente de la situación. O sea, que si logras verle, le ves con el mismo tamaño que si lo tuvieras delante, con lo cual, de lejos, pues parece un gigante. Porque mide 1,80 m. A mí, claro, si tú ves a un tío de 1,80 m, pero que está a 40 kilómetros, dices, hostia, es más grande que, o sea, llega a la estratosfera. No es así. Es que su perspectiva siempre es la misma. Luego tenemos a la princesa del cuento, que es la que acaba rescatando a su hermano a través de un jabón especial con el que, digámoslo así, van abriéndose paso con el galeón y que imposibilita a los peces estos a activarse, y que después de salvar a su hermano finaliza el cuento viviendo sus aventuras y recorriendo el mundo, ¿vale? Y luego pues tenemos al príncipe traidor, que es derrotado y sustituido en el cargo, y todo ello con la magia de un pintor que pinta cuadros así de personas que en cuanto las pinta las hace desaparecer, ¿vale? Exceptuando si llevan una especie de paraguas mágico sobre sus cabezas que imposibilita este efecto. Y todo esto porque es la tecnología de un reino mucho más avanzado que está situado muy lejos, que es el reino este, que no sé si lo diré bien, que es del de Hiersingen Mosiken, ¿vale? Palabrita maravillosa. En fin, podríamos hablar más de los cuentos, pero es que es preferible leerlos porque es un paréntesis así en la lectura. Y dices, oye, es que este chaval, o sea, este señor, el Cixin Liu, si mañana se pone a escribir fantasía china, en plan Geralt de Rivia, Juego de Tronos y este rollo, a lo mejor hasta se le da bien, porque a mí los cuentos estos me parecieron un parón en el camino, una parada en gasolinera que me hizo bastante gracia. ¿Qué pensáis vosotros, chicos? Pues a mí no me funcionaron como a ti. Yo al principio sí, pero hubo un momento en que no sé si es porque son muy chinos, yo creo que en ese sentido sí lo son, pero no sé. Creo que toda la historia de los tres cuentos, que al final es el mismo cuento alargado, para contarte las tres teorías me pareció un poco cogido con pinzas, pero supongo que si a ti te gustó puede que sea problema mío, que este cambio de paso sí que me resulta un poco extraño. Yo me esperé a la traducción. Toda esta historia se me fue. Eso, a ver, insisto, el libro es leíble, pero hay momentos en que, no sé, al menos fue mi caso, en que determinadas cosas me superaron o no me interesaron demasiado. Veía por dónde tiraba, pero el contenido de los cuentos, la verdad es que no me llamó la atención, no lo retuve y esperé a la traducción que vendrá luego. Bueno, a la traducción, a la interpretación del mensaje encriptado, porque luego se meten con el concepto de no, es que esto es una metáfora de doble capa, no, metáforas bidimensionales, y aquí te lías un poquito. Pero al final, quiero decir, tampoco es que acaben adquiriendo una, porque Jun Tianmin está presentando el problema, y de hecho él acaba de mandar claramente una especie de visión de futuro de lo que luego va a pasar. Es decir, chicos, lo de los cuadros estos, que alguien se pone a pintar un cuadro y luego desaparece la persona, esto es lo que va a pasar con la Tierra. O sea, es un aviso, es una alerta, en plan, hay que irse de allí ya. Pasa que da la sensación de que solamente se llega a interpretar esa realidad ya cuando es demasiado tarde. Porque lo que ocurre aquí es que se manejan algunos conceptos que creo que son claros, ¿no? Está claro que los peces devoradores, esos son los sofones, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, yo creo que esto lo veíamos todo claramente. Sí, el cuadro es que tú hayas delatado tu posición. El reino de Hiersingen, que en este, pues es Trisolaris, obviamente. Aunque luego hay un rollo por ahí. El tema del jabón quizás es lo que se te escapa hasta que no te lo... Hasta que no te lo interpretan, no lo ves realmente, que es donde está la clave de los cuentos. Lo que pasa es que los cuentos, que no están mal escritos, yo no digo que no sean una lectura interesante, pero yo creo que no sé, me pilló con el paso muy cambiado, quizás. Bueno, lo que pasa es que, como ahora estamos ya obsesionados con que nos van a atacar en cualquier momento, se produce un pequeño error en uno de estos sistemas de monitorización. Hay una falsa alarma, se cree que vamos a recibir un ataque de bosque oscuro, y a pesar de que el gobierno terráqueo prohibió los el desarrollo de motores de curvatura, sí que vemos que en las pistas de despegue los ricos, los que tienen pasta, sí que son capaces de meterse en naves hiperlumínicas y escapar, provocando unas masacres ahí en los campos de despegue impresionantes. Claro, a partir de aquí ya, digámoslo así, primero que se descubre que es una falsa alarma, con lo cual ha sido una cagada monumental, y segundo, pues sirve para que el gobierno ya diga, oye, ¿de verdad en serio que esto de desarrollar motores de velocidad de luz? Que no, que esto es escapismo, que esto está prohibido, y se empieza a perseguir muchísimo más. Claro, aquí el personaje del que antes hablábamos, Thomas Wade, que sí que quiere desarrollar motores hiperlumínicos, se va a aprovechar un poquito de toda la pasta y de todo el dinero que Chen Xin ha ganado con la estrella esta, ¿de acuerdo? Para decir, oye, si tú me das tu permiso, con esta empresa tuya, voy a empezar a desarrollar motores hiperlumínicos aquí a tope, en secreto y demás, pero lo puedo conseguir yo, pero no si tú me das órdenes, porque tú eres muy buena persona, yo soy un poquito más despiadado y un poquito más cabrón, y yo puedo conseguir mi objetivo. Así que lo puedo hacer si tú quieres, pero te tienes que hibernar, te tienes que dormir, y ya te despertaremos cuando lo hayamos conseguido, o bien si hay alguna decisión corporativa decisiva que tú debas tomar. Chen Xin dice, pues vale, pues me fío de ti, seguro que lo haces, y se duerme, y santas pascuas. Y aquí pues empieza, digámoslo así, la era del búnker, de acuerdo, que sería lo que vendría después, porque sí es verdad que de todos estos planes se ha optado por refugiarse en las colonias de los... unas colonias que inventan así en pan ciudad-estado orbitales en las órbitas de los gigantes gaseosos, porque es donde ellos creen, los humanos, que la onda expansiva de un ataque de bosque oscuro, en teoría, no llegará, porque eso es lo que observaron en el ataque de la estrella que maldijo Luo Ji y lo que pasó entre Solaris, con lo cual ahí van a estar a salvo. Chen Xin va a ser despertada en este rollo, en este ambiente así de ciudades estado en órbita y todo esto, va a ver que a lo mejor pues ha vuelto un poquito a un sistema social parecido al del siglo XX, y claro, lo que ocurre es que Wade la ha despertado porque ya llega un punto en el que su investigación de los motores de velocidad de la luz ya llega a un punto en el que no se puede mantener en secreto. Esto ya tiene que adquirir una escala, y la única manera de que el gobierno siga permitiendo avanzar en las investigaciones es amenazarles. Entonces, mira, hemos diseñado aquí unas balas de materia oscura, de antimateria, que es un tipo de munición hiperrevolucionaria, donde una sola bala pues puede montar un pifostio impresionante, con lo cual la verdad es que el concepto es brutal, ¿no? Porque un simple hombre con un rifle ya está en posición de cargarse el solo una nave de combate entera. Claro, Chen Xin esto lo ve como una aberración, esto está mal, moralmente esto es una aberración, de verdad, en serio que no, Wade, que no, o sea, se acabó. Este plan fuera, desistid, entregaros a las autoridades, toda esta munición malísima se la entregáis al gobierno y nada, que os arresten, que esto es una mierda. Y Wade, contra todo pronóstico, acepta, encara su destino así con una entereza que a mí me sorprendió. Le detienen, los ejecutan a todos, y Chen Xin dice, ay madre mía, no voy a poder con esto. Y se hiberna otra vez junto con A.A., unos 200 años o así, teóricamente, a no ser que se produzca otro ataque de bosque oscuro, en cuyo caso me despertáis. Y este es el cuadro que deja. O sea, esto es un interludio ahí en el camino, un paréntesis donde Chen Xin a mí me cayó de un gordo que no pude con ella. Sí. De todas formas, esta mentalidad de evitar el escapismo, y que es una mentalidad derrotista y todo esto, volvemos al concepto de es más chino que otra cosa. Probablemente en los esquemas mentales de cada país o de cada región o de cada cultura, mucha gente o muchos países abogarían por escapar, porque al fin y al cabo ellos saben que hay naves humanas que han escapado, o sea que es factible. Y lo del viaje hiperlumínico y demás, que será un tema que se va a tratar en el libro también, en las circunstancias que se están viviendo, coartar el desarrollo e incluso la generalización del viaje hiperlumínico también es una cosa que tienes que tragar, el hecho de que la humanidad o los gobiernos o los gobernantes han tomado una decisión común que más o menos tiene un gran consenso, pese a las pequeñas, no sé, las pequeñas fugas que se puedan producir, digamos que lo tienes que tomar y todo el mundo lo tiene que aceptar. Que estamos aquí y que nos vamos a quedar. Sí, pero en el fondo, Chen Qin lo que está haciendo es una forma de escapismo. Lo que pasa es que es escapismo hacia adelante. Dice, yo salgo, veo cómo está la situación, oh Dios mío, todo esto está muy mal, que me agobio mucho, pues me hiberno otro rato. Lo que está haciendo es un escapismo hacia adelante. Y lo que tú dices al final es el fatalismo, ¿no? Nos quedamos aquí todos juntos a afrontar lo que venga, pero ella, que en el fondo ha sido la portadora de la espada, tiene todo el dinero de la corporación, que es la que ha generado los motores hiperlumínicos. Le cedió el control a Wade porque ella sabe que no es capaz de tomar las decisiones que se tienen que tomar. Y Wade, Thomas Wade, que ha demostrado ser un cabrón con pintas, es un tío que es el tío que puede llevar adelante eso. O sea, es el típico CEO que tiene ese punto de psicópata y que es capaz de tomar las decisiones. Y cuando ya le dice, bueno, vamos a amenazar al gobierno para conseguir el motor de curvatura que necesitamos y poder utilizar esto para que la humanidad vaya a colonizar otros planetas, que para mí no es escapismo, para mí es colonización. Ella es la que se lo quita y se vuelve a hibernar. O sea, hay un momento, si en este punto de la novela ya no te cae gorda, Chen Qin, es que algo pasa en tu alma, sinceramente, porque si estás en un punto en el que dices, por favor, deja que alguno de los planes avancen. Al final está siempre dejándose llevar, pero cuando llega el momento de tomar una decisión, nunca la toma, sino que todo lo contrario, la frena. Pero bueno. No es un problema de la decisión, es un problema de la ética que tiene ella. Digamos que en el entorno de Bosque Oscuro, estando las cosas como están, ¿por qué mola el americano? Porque el americano tiene un sentido práctico. Igual la ética la ha dejado aparcar y la tiene olvidada y le importa un pito, pero en cambio nuestra protagonista Cervatillo es aquello de no debemos hacerlo, o no debo hacerlo, o no me siento... ¿Cómo diría yo? Autorizada para tomar esa decisión porque se escapa a mi ética. Y en realidad es un personaje que te cae gordo porque tendría que ser más práctica. Porque la situación que te está explicando el libro es el punto límite o cerca del punto límite. Bueno, interesante todo esto. Yo estoy más o menos de acuerdo. Es un poquito mosquita muerta y ella cree que está haciendo el bien, pero por hacer el bien... No sé si a lo mejor acaba haciendo un mal mayor. Pero bueno, como tampoco sabemos qué hubiera pasado en un mundo alternativo, a lo mejor está haciendo lo correcto. No lo sabremos. Pero es verdad que yo aquí... es que no hace nada. No hace nada por evitar que Thomas Wade sea ejecutado cuando ella... Claro, es que aquí ella... A ver, yo podría entender cuando ella es portada a la espada que ella tenga problemas éticos y morales, porque en el fondo estamos hablando del genocidio de un planeta completo, ¿no? Cuando tú tomes la decisión de activar la transmisión, lo que vas a hacer es cargarte Trisolaris. Pero es que aquí su decisión lo que está impidiendo es que la humanidad dé un salto, por así decirlo, que pueda sobrevivir. Entonces, claro, ese es el momento en el que yo entro en conflicto con este personaje. Digo, es que no estás haciendo lo que tienes que hacer. Todo lo contrario, lo estás frenando. Es que no está pensando, y volviendo a un concepto que has desarrollado tú, no está pensando en el bien común. Es que no está pensando en el fondo, está pensando en las formas. Está diciendo, no, es que ir por ahí con la bala de antimateria está mal. Pues es la única manera. O sea, lo siento mucho, pero es que es así. Y además, entregándose, lo que estás haciendo es entregar esta munición, que luego al final no se hace ninguna barbaridad. Yo pensaba que la bala de antimateria luego servirían para crear algún tipo de caos raro. No pasa nada de eso, pero bueno, es como decir, pero por lo menos haz algo. O sea, es que acabas de dar una orden que va a servir para que toda esta gente muera, Wade y todos los demás. Y el rollo de Wade aceptando con determinación esta orden y diciendo, bueno, por una cuestión de honor, me hago cargo, y como si de algún modo supiera lo que venía después, es como, chico, no sé, no me parece bien. Pero bueno, aquí en este punto del libro es donde entra esta narración de la que antes hemos estado hablando. Entra este extraterrestre que no sabemos a qué civilización pertenece, que está monitorizando todo el sector de esta de este punto de la galaxia. Forma parte de una civilización increíblemente superior, ¿vale? El tío se llama Rapsoda, es una especie de, pues eso, de funcionario, como has dicho tú antes, Albert. No había caído en eso mientras lo leía, pero es la verdad. Y descubre que alguien, no sabe quién, se ha cargado Trisolaris. Y no han sido ellos. Pero bueno, se pone a rastrear y descubre unas comunicaciones interestelares entre Trisolaris con otro sistema. Es decir, nosotros. Y nos descubre. Y claro, empieza a seguir todas nuestras retransmisiones anteriores y descubre que nosotros también Bueno, pues digamos que descubrimos a otro sistema que estaba a tomar por culo. Y el tío este dice, bueno, si esta gente está aquí encendiendo su antorcha, es porque tiene un poder de la leche y porque no les importa ofrecer la cara al resto del universo porque tienen un poder brutal. O a lo mejor es que son tan idiotas que han hecho todo esto sin saber lo que... No podemos correr riesgos. Con lo cual, como ve que nuestro sistema solar es diferente a la de la estrella maldita de Luo Ji y Tres Solaris, envía un nuevo tipo de sonda o de ataque de bosque oscuro. Él la llama ojuela del vector dual. Se puede haber llamado de cualquier otra forma. Y nos lo envía. ¿De acuerdo? Es decir, la humanidad no sabe esto porque solamente ha visto dos tipos de ataque de bosque oscuro en sistemas solares diferentes al nuestro. Pero es que aquí nos acaban de enviar un ataque de bosque oscuro para la cual la solución búnker no vale para nada. Y aquí perdemos de vista a este Rapsoda y no volvemos a saber de él. Pero bueno, ¿qué nos llega? El famoso trozo de papel. Que en esencia es eso en aspecto, pero que es un dispositivo así de bidimensionalización de un sistema solar entero. Es decir, que todo el sistema solar, todo, ya no solamente los planetas y la materia, sino todo el espacio, incluso la distancia que separa los átomos entre sí, toda esa materia que hay incluido dentro del sistema solar va a ser absorbido en una especie así de lámina que no tiene grosor, una lámina en dos dimensiones, que convierte toda la materia de tres dimensiones en dos, con lo cual aplana y destruye todo a su paso, ¿vale? O sea, y esta lámina se va haciendo cada vez más grande, se va tragando los planetas, el Sol, todas las ciudades-estado de estas flotantes de la humanidad en Júpiter, todos los sistemas gaseosos, y sigue avanzando y sigue avanzando. Y contrarreloj, mientras todo esto ocurre, Cheng Xin y A.A. se van a reunir con el viejo Luo Jin en un museo que tiene ahí la humanidad montado en Plutón. Él es allí una especie de vigilante del museo, por decirlo de algún modo, y les va a entregar la única nave construida por la humanidad que tiene un motor de velocidad de la luz, que es la nave Halo. O sea que al final sí que después de todo alguien diseñó en secreto este tipo de motores y diseñaron esta única nave, que es la única que puede servir para sacar a la gente del sistema solar. Así que Chen Xin y A.A. se meten dentro, Luo Ji se queda atrás porque prefiere morir ahí antes que seguir, ya vivió bastante, ¿de acuerdo? Y ponen rumbo al sistema solar de X3906, que es precisamente la estrella que Jin Tianmin le regaló a Chen Xin. Así que como es de su propiedad, desde el punto de vista humano, obviamente, que no deja de ser una patente ridícula, eso díselo al cosmos, pero bueno, se va, es una forma de decir, bueno, voy a mi casa, o sea, voy a la casa que compré y que nunca he podido visitar, ¿vale? Y se marchan de allí mientras el sistema solar cae en esta bidimensionalización y todos los seres humanos y la humanidad palma, exceptuando la nave gravedad y la nave espacio azul que viajan juntas por el universo, la nave selección natural con San Bei Hai, de la que no sabemos qué ha pasado con ellos, ni lo sabremos jamás, y por supuesto la nave Halo que lleva a A.A. y a Chen Xin, que se marchan a este sistema solar. Bueno, si seguimos, nos metemos ya en lo que ocurre en DX3906 y esto ya es un pifostio padre. ¿Comentarios sobre todo esto? Bueno, ya yo supongo que hablaremos sobre los efectos que tiene el viaje hiperlumínico, ¿no? Es una historiaza, pero de la leche. Hombre, sí, pero eso viene ahora, eso, claro. Claro, eso viene ahora, pero sobre esto, ¿te parece un pifostio lo que viene ahora? Porque a mí toda la descripción de cómo todo el sistema solar va pasando a bidimensionalidad. Ostras, tienes que tener la mente muy abierta, ¿eh? Porque, joder, ahí hay unas descripciones que yo creo que las hace muy bien, pero, hostias, cuesta entender el concepto, ¿eh? Cuesta mucho. Pero... Claro, porque no es una fotografía, se despliegan todos tus átomos sobre una superficie plana. O sea, que ya la forma humana se pierde casi por completo, ¿no? Porque es un montón de materia ahí desparramada. O sea, es como... Es jodido imaginarse esto, ¿eh? Y además son ataques que, si lo piensas, esto crece. Con lo cual dices, joder, estás cargándote el sistema solar, pero tarde o temprano esto va a seguir creciendo. Con lo cual, esta sociedad de los funcionarios, llamémoslo así, son un poco expeditivos en sus cosas, ¿no? Es como, bueno, vamos a ir disparando estas cosas y en algún momento dado, a lo mejor nos quedamos sin espacio y ya veremos qué es lo que hacemos. A mí me vuela la cabeza porque hay un momento en el que dice, bueno, sí, es que hay un montón de cosas, hay un montón de materia que no expele luz y que es invisible a un observador exógeno, ¿de acuerdo? pero que sí que genera gravedad, porque la lámina esta bidimensional sí que sigue teniendo gravedad, con lo claro. cual es una gravedad que no está ahí, que no se puede ver, que no es observable, pero que tiene efectos prácticos. Y claro, claro, dice Chen Xin, joder, esto me suena a la materia oscura. A la materia que, oscura. Claro, y es que está hablando con... Sí. Me parece que lo habla luego con Yuan, el personaje que luego viene después, no con Luo Ji. Me parece que esto lo habla con Wang Yifan y sonríe como diciendo, bueno, lo has pillado. Que no deja de ser una forma cojonuda de explicar los efectos de la materia oscura, que sabemos que está ahí, pero que no sabemos dónde demonios estará, pero que genera gravedad, ¿no? Pues sí. Xin Liu se ha inventado una manera de explicarlo. En fin. Bueno, las dos mujeres estas llegan a DX3906. Sobre las movidas hiperlumínicas, ahora Albert nos comentas tú. Pero está claro que aquí, mientras tú viajas a la velocidad de la luz, aunque tú tardes lo que tardes, ¿de acuerdo? Igual que los trisolarianos, si venían aquí, venían a una centésima del tiempo. O sea, el tiempo transcurre también distinto para ellos. O sea, aunque ellos fueran a tardar 400 años en venir aquí, para ellos en el interior de las naves no pasaban 400 años, pasaba mucho menos, ¿de acuerdo? Y a la velocidad de la luz, pues el tiempo se dilata todavía muchísimo más, con lo cual, tú si vas a la velocidad de la luz, a Alpha Centauri, y la nave tarda 4 años para la gente de la Tierra y para la gente de Alpha Centauri, pero para los que están en el interior de la nave pasa muchísimo menos, porque el tiempo entra en estos conceptos de la relatividad que hace que los astronautas a lo mejor pues pasaran, pues no sé cuántos días serán, porque no he hecho el cálculo, pero sí es cierto que pasa todo mucho más lento. Entonces, cuando las dos mujeres llegan a DX3906, pues el universo no hay quien lo reconozca, o sea, no lo conocen ni la madre que lo parió. O sea, de hecho allí se van a encontrar con varios planetas, hay uno que tiene así como una franja, un ecuador habitable, se van a encontrar con un personaje que se llama Wang Yifan, que es un ex tripulante de la nave Gravedad, ¿vale? La cosa ha avanzado tanta barbaridad que ya el sistema solar, no es que, bueno, ya estaba en muy malas condiciones, pero es que han pasado eones, ¿vale? Con lo cual, aunque para ellas apenas ha pasado tiempo, porque entre que se han hibernado y que el tiempo pasa diferente, pues eso. Total, que Yun Tianmin parece que también se ha salvado por el tema de la hibernación. O sea, recordemos que él estaba con los trisolarianos. Pues entendemos que le han dejado el esa historia, la verdad es que como el personaje no llega a contarla, pues no sabemos qué pasó. Pero los trisolarianos, pues se conoce que le debieron soltar, le han dejado en libertad, y el tío está por ahí informando, oye, ¿estáis ya en la estrella esa? Pues voy yo también, porque a fin de cuentas te la regalé y te dije que a ver si algún día nos encontrábamos aquí. Pues va a ser que sí. Vamos a tener esa cita, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la nave de Yun Tianmin entra en este sistema y parece que unas especies de medidas de defensa extraterrestre de alguna otra civilización, un tipo de medida de defensa tipo bosque oscuro, detecta esta nave y se activa una especie de dominio negro de esto en torno a todo el sistema solar, con lo cual se reduce la velocidad de la luz en todo este sistema. Con lo cual los fotones y toda la información lumínica pues van mucho más lentos, con lo cual ya es que ni los ordenadores funcionan bien, con lo cual han hecho un viaje de cojones, y luego el simple hecho de viajar desde la órbita del planeta hasta la superficie tardan 19 millones de añacos nada más. Claro, ellos se hibernan, pero cuando despiertan, sí, han bajado a la superficie 19 millones de años después. Con lo cual ya ha cambiado también un montón. Claro, en todo ese tiempo, Yun Tianmin y AA, que se habían quedado en la superficie del planeta, han tenido tiempo ahí para hacer una cosa, que es construir un espacio vórtice, así espacio-temporal, super birlibirloquiano, que en realidad es un universo alternativo que ellos han llamado Universo 647, donde Chen Xin y Wang Yifan sí que se pueden meter y vivir ahí una vida plena en una especie de escenario más o menos reconocible, como una granja o algo así. El robot Tomoko está dentro haciendo de mayordomo, con otros robots sirvientes que se encargan de la finca, la granja y todo eso, y esperar a que el universo colapse y de comienzo un nuevo Big Bang en un nuevo cosmos, ¿vale? Con lo cual, aquí ya el libro se ha metido en rollo especulativo de astrofísica en modo Dios ya, y digamos que todo lo que pasa aquí es tan loco y es tan... una magnitud tan enorme que es como, hostia, tío, o sea, después de los viajes que os habéis tirado ahora 19 años en bajar de la órbita del planeta al propio planeta, tío, o sea, son como ideas que a mí me gustan muchísimo, pero es como, joder, o sea, esto puede fundirle la cabeza a mucha gente, ¿eh? y te la funde, porque es que es brutal. O sea, 18 millones de años. O sea, flipan colores, ¿sabes? Y todo el tema de no, ahora me he creado un universo de bolsillo para que podáis estar aquí, porque en teoría todo lo que se está generando y todos los ataques de bosque oscuro, pues están mandando la física del universo a tomar por culo. Y dicen, bueno, pues aquí nos refugiamos, esperemos que llegue el Big Crunch, que produzca un Big Bang otra vez, que aquí él se moja por esa teoría, que tampoco está clara que sea, es, vamos, no deja de ser una teoría, no, no hay nada demostrado. Y entonces en ese nuevo universo que se generará, las leyes de la física ya volverán a estar limpitas y desde ahí podemos empezar otra vez de cero. Y dices, joder, lo que te has cascado aquí, Cixin Liu. O sea, sí, realmente es que ahí la apuesta que hace en esta parte es brutal. Y yo creo que es la que a cualquier astrofísico que estudie esto le puede parecer o una locura bastante estúpida o una genialidad. Porque es que puedes estar en cualquiera de los dos extremos. Sobre todo porque todo el tema de la relatividad y el viaje en el tiempo, que supongo que ahora comentará Albert, es que lo maneja muy bien. Al final lo está... y ahí es donde decía yo que la clave de que empiece a meter la hibernación es muy importante para que luego él pueda contar toda esta historia con los mismos protagonistas, sin tener que cambiar de personaje, que haría el libro más farragoso, más largo. Y sin embargo, con ese pequeño detalle de, bueno, pues aquí tenemos la hibernación que me permite saltar como lo que necesite, puede contar toda esta historia, porque aquí ya es lo que siempre hemos dicho. Este libro tiene una escala muy gorda, pero también tiene una curva ascendente en los momentos temporales, cada vez son más grandes. Con lo cual... me parece, ya te digo, que yo quería insistir en que me parece una genialidad utilizar el tema de la hibernación, que es un tema clásico de la ciencia ficción, para poder contar todos esos saltos temporales con los mismos protagonistas, que al final son los ojos del lector, que están viendo cómo el universo va cambiando, cómo los efectos de la relatividad son palpables en los protagonistas, cómo la evolución, cómo cambia, cómo cada vez que despiertan hay una cosa completamente diferente. Lo hemos ido viendo a pequeña escala desde el principio del libro, pero cada vez las escalas son más grandes y ver los cambios más a lo bruto. A mí eso es lo que me parece una genialidad del final de este libro, que tienes que entrar y te tienes que dejar llevar, porque es que son conceptos muy tochos. Pero joder, yo lo disfruté como un enano, la verdad. Es que esto sí que me parece que es... Esto sí que es ciencia ficción hard de la que se disfruta bien, ¿eh? Y no cuando me cuentan cómo funciona un motor atómico de una nave. Aquí, esto es lo que yo considero ciencia ficción hard, más que otras cosas que he leído que en el fondo pues me aportan detalles y datos que no me están contando una trama, y aquí sí te la están contando. Sí, la verdad es que es lo que hemos comentado hace un rato. Es como muy de ingeniero. O sea, ellos... se refugian en este universo, te dicen que básicamente es un espacio cerrado, con una tecnología que les permite una simulación y vivir allí y poder simular cualquier cosa, y morirse un poco de asco, no nos vamos a engañar con el paso del tiempo, pero lo que vale más es el concepto que el explicarte en realidad cuál es el funcionamiento de esta máquina. Y de ahí van a pasar más cosas. Es decir, esta es la situación ahora de los personajes. Pero, por ejemplo, volviendo un poco atrás, lo del viaje hiperlumínico. Aquí trabajan con básicamente lo que sería el motor de curvatura de Star Trek, ¿no? Plegar el espacio por delante de la nave y hacer que de hecho sea el espacio el que se mueva y tal. Y aquí Cixin Liu, si no, no me gustaría equivocarme, pero básicamente te viene a decir: ese efecto de plegar el espacio y demás no es tan inocuo. Produce como una serie de líneas. Es decir, estás creando como una especie de ola por detrás tuyo. Una estela de condensación, solo que de dominio negro de esta, ¿no? Exacto. Y que además se va como ampliando. Es decir, ¿por qué no hay motores de curvatura en el universo, etcétera, etcétera, etcétera? Porque eso también deja un rastro que se puede seguir hasta el punto de origen. Pero ese concepto de la estela, y que incluso tiene efectos físicos, no tan solo en el espacio, sino en cualquier objeto sólido, digamos, un planeta lo puedes rayar, es algo muy curioso. Yo nunca lo había pensado y digamos que el concepto de la ciencia ficción es lo que vemos en Star Trek, nunca lo piensas. De hecho, acaba siendo la solución más viable, porque si tú construyes un montón de naves de velocidad de luz, si ese hubiera sido el plan de supervivencia, los que se hubieran querido ir se marchaban y la propia estela generaría un efecto de dominio negro, con lo cual los que se quedaran en el planeta tendrían esa especie de capado tecnológico que los mostraría a ojos de los demás cazadores de Bosque Oscuro como una civilización inofensiva que no merece la pena ni matar. O sea, que si hubieran conseguido ambos ejercicios, los escapistas hubieran escapado y los que se hubieran quedado en la Tierra, pues hubieran estado a salvo de ataques exógenos, ¿no? Con lo cual, en fin, la única absolución fue precisamente aquella que no se contempló. Sí. Por considerarle una cobardía. De otras formas, a mí me llama muchísimo la atención todo esto porque si es verdad que Yun Tianmin y Chen Xin eran los que tenían un rollete, desde el primer, no lo he citado, pero desde el primer momento que aterrizan en el planeta este, AA se queda muy pillada por Wang Jifan porque le mola el rollo y empiezan a coquetear. Pero luego, como en la nave, que se van al otro planeta, que era un planeta gris, que es donde descubren estas tiras así, estos especie de plataformas defensivas que estaban ahí colocadas, al regresar y al encontrarse con todo este asunto del dominio negro que se activa y que tardan 19 años en bajar a la órbita del planeta, o sea, lo que vimos en Interestelar, porque es lo mismo, o sea, ¿os acordáis del planeta este de la superficie que tenía olas así gigantescas y que pierden a unos? Pues es lo mismo, pero mucho más burro, ¿vale? Pues claro, tardan 19 años en bajar al planeta y se ha quedado Yun Tianmin con AA, han muerto ahí los dos pobrecillos y algún rollo habrán tenido, ¿no? Y al final Chen Xin se queda con Wang Jifan, que no era su pareja predestinada, pero al final como que asumen los dos que si se van al universo alternativo este 647, pues van a acabar teniendo hijos y demás. De hecho, no se han dado ni un beso y ya están hablando de sus hijos y de sus nietos y de las generaciones posteriores. Una forma de aceptar el destino ya de un modo absoluto, ¿no? En plan, tú eres el único hombre, tú eres la única mujer del mundo. Me mola ese rollo. Lo que pasa que, claro, ellos desde este universo sí que siguen recibiendo retransmisiones del exterior, que Tomoko se encarga de filtrarles y tal. Y parece ser que en todo el universo y en todos los universos alternativos que hay dentro del universo, del gran universo original, por decirlo así, empieza a llegar un mensaje muy potente de una civilización de orden superior, de acuerdo, que se hacen llamar los retornadores, que dicen, oye, vamos a ver, el gran universo original tenía materia más que suficiente, porque a pesar de que haya mucha destrucción y haya supernova, todo lo que tú quieras, pero la materia se convierte en otras cosas. Pero toda la materia que hay en el universo es la que permite la expansión, que habéis vivido la mayoría de vosotros, pero luego, una vez llegado cierto nivel de expansión, la propia materia hace que el universo vuelva a colapsar, ¿vale? Y de ese colapso surge otro Big Bang nuevo, del que vuelve a brotar un universo posterior que vuelve a tener exactamente la misma materia y de la misma manera vuelve a hacer exactamente lo mismo. Es decir, como si el universo fuera una especie de corazón que tiene latidos, se expande, se contrae y es lo que pasa. Después de cada uno de esos colapsos viene un nuevo Big Bang y el universo cambia, modifica toda esa materia, pero siempre es la misma materia. Si os la lleváis a universos alternativos, el universo no va a tener materia suficiente y se va a expandir y llegaremos a un Big Freeze de estos en los que todo se vaya enfriando, todo vaya muriendo y se acabó todo. Y eso no mola porque no habrá un nuevo Big Bang y no habrá un universo posterior y todos los universos alternativos poco a poco pues también os iréis agotando poquito a poquito. Así que hay que devolver toda esa materia porque esa materia con la que habéis construido esos universos alternativos es materia robada del universo original. Con lo cual piden por favor a todos los que han huido a estos universos paralelos que devuelvan la materia y que envíen sus recuerdos al universo resultante del consiguiente Big Bang. Y es una manera de que todo el mundo perviva. Claro, Chen Xin y Wang Jifan, que son dos tortolitos y que son las personas más buenas del cosmos, pues ¿qué van a hacer? Son más buenos que el pan. Pues deciden aceptar, vacían su mini universo 647 donde podrían haber vivido vidas muy largas y fructíferas y morir felices y todo lo que tú quieras y lo devuelven todo y se arriesgan a que quizá todo el mundo no haga lo mismo y el universo no termine de tener ese colapso que supondrá un renacimiento posterior. Entonces en ese universo alternativo el 647 no dejan nada de materia salvo una especie de esfera así elemental, una especie como de bola de Navidad que pesa 5 kilos, por 5 kilos de materia el universo no lo va a notar, donde hay un sol flotante en miniatura y un mini continente ahí que, bueno, pues con algunas partículas elementales de las que quizá brote vida, ¿no? Y se marchan al universo original, ¿vale? Lo que les ocurra va a ser un misterio total, porque aquí ya acaba el libro. Entendemos que con la materia de vuelta quizá el universo logre tener esa masa necesaria para retraerse y después volver a expandirse en un Big Bang nuevo, y que quizá pues haya un nuevo universo con Chen Xin y Wang Jingfan y todo el mundo por ahí, que han conseguido expandir sus recuerdos hacia el futuro. Eso no lo sabemos porque la novela acaba ahí con ellos. Y lo último que sabemos es que dentro de esa mini esfera elemental, la vida empieza a moverse por esa cúpula de cristal, y entendemos que, bueno, al cabo de un tiempo, pues brotará vida más compleja en ese hipotético universo reducido. Y este es el final de la trilogía de los tres cuerpos. Otra vez, volvemos al tema de sacrificarse por el bien mayor. Es, ojo, tenéis vuestro universo de bolsillo, podéis vivir ahí una vida plena, pero si queremos que el universo renazca, hay que sacrificarse. Y en el fondo acaba así. A mí la verdad es que todo el final me dejó un poco loco, las cosas como son, ¿sabes? Porque no me esperaba la aparición de esta civilización de orden superior. Aquí el problema que tiene Cixin Liu, creo, es que no se molesta en definirte las civilizaciones superiores, las que hacen los ataques de Bosque Oscuro, esta que envía los mensajes, los funcionarios que hemos visto. Esos no te los definen, no sabes cómo funcionan, no sabes cómo es su sociedad, simplemente son herramientas a utilizar para que él vaya contando la historia. Y quizás ya a mí me hubiera gustado saber un poco más, ¿no?, de esa civilización superior, que hubiera explicado exactamente en qué estado está o qué tipo. Pero quizás es la única civilización de toda esta teoría de Bosque Oscuro que se muestra benévola. Porque en el fondo se está comunicando con todo el mundo, está diciendo, yo estoy aquí, por favor, necesitamos hacer esto para que el universo renazca. Y se está sacrificando ella también. O sea, no está pidiendo un sacrificio vano, o sea, está pidiendo un sacrificio que ella está dispuesta a hacer. No sé, me parece, a mí el final me parece bastante satisfactorio, pero llegas a un momento en que te pones a darle vueltas y dices, madre mía, la que has liado. Sí, sí, yo creo que ¿cómo eran los Redentor? A ver, espera, lo tenía. Los retornadores, ¿no? Retornadores. Yo creo que ellos han acabado un poquito con la teoría del bosque oscuro, porque como todos los cazadores se han ido, se han creado su propio bosquecito y se han metido ahí para escapar del colapso universal, pues estos han acabado ya con la teoría. Digamos que ya no hay ninguna razón para que nos matemos entre nosotros. Si devolvemos la materia, a lo mejor el universo sigue con sus latidos de expansión, contracción, etcétera, etcétera. Con su ciclo. Exactamente. Y bueno, que nosotros también nos podemos ir a un universo, pero es que alternativo y tal, pero preferimos que el gran universo original y los que vayan a venir después sobrevivan. O sea, vale ya de bosque oscuro y vaya, basta ya de esto. O sea, que al final del universo yo entiendo que las hostilidades se acaban. Yo quiero tener fe en que todas las civilizaciones superiores salvaron al universo devolviendo la materia robada. Quiero creer eso, chicos. Bueno, básicamente, dime. A ver, ¿quieres creerlo? Porque es que si no serías mala persona. Todos queremos creerlo. Al final hay que acabar con un final feliz, porque si no, nos hemos leído una trilogía para que esto termine fatal. ¿Y no, sabes qué esto, pasa? Que Chen Xin ha tomado todas las decisiones, las ha tomado de buen corazón y todas le han salido mal. La última del todo, que la han tomado también de buen corazón, le tiene que salir bien. Ya por matemática y por estadística, ya que seguimos con rollos científicos, la estadística le tiene que sonreír, aunque solo sea una vez al final del todo. Sí, yo creo que sí. En el fondo, llegados a un punto, ellos pierden ese concepto de formar parte de la humanidad, porque la humanidad ya ha desaparecido. Aunque los que se hayan fugado en naves y tal, todo el mundo ha desaparecido, quedan ellos, y ellos como individuos, aunque sea una parejita, son los que viven en este universo. Yo tengo esa sensación como de hastío que transmiten un poco, ¿no? De qué tranquilos estamos aquí, Manuel. Y cuando les llega este mensaje de hay que volver a reiniciarlo todo, haced la última renuncia de todo, de lo que sois y de vuestra forma de vivir y tal, ellos se avienen porque han comprendido algo que nosotros, cuando éramos jovencicos, lo vimos en El Rey León. Es el ciclo de la vida, Simba. O sea, todo volverá a reiniciarse, todo volverá a empezar, y al fin y al cabo, toda la futilidad de esto del bosque oscuro, de las civilizaciones que han crecido, de que se han disparado, de que se han escondido y tal, no tiene mayor sentido que volver a empezar de nuevo y el que, y que todo lo que han conseguido los individuos, las civilizaciones, la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera, volverá a empezar y sobrevivirá de otra manera. Nadie nos recordará, pero sobreviviremos porque somos la materia del universo. Igual me he puesto poético, pero la cosa va así. Que sí. Y claro, todo esto es tan vago y abstracto que esto, llevarlo a imagen real, por eso esa serie que hay ahora, que tienen los derechos de esto, que van a hacer una serie y tal, tengo muy poca fe, porque son conceptos muy, muy chungos de llevar a la pantalla. Esto es muy complejo. No creo que les vaya a salir bien, pero bueno, aún así se tomarán sus licencias y harán que salga bien a base de, bueno, de expandirse, nunca mejor dicho, por el universo de las licencias artísticas. Pero bueno, esperemos que les quede medio bien, porque yo creo que aquí hay cosas que yo me las estaba imaginando, que yo digo, esto en película es imposible que funcione. Es imposible. De hecho, yo lo que tengo entendido por la información que he buscado es que iba a ser una serie de animación. Que dentro de lo que cabe dices, bueno, el presupuesto de efectos especiales en animación es bastante ilimitado. Pero da igual, es que estos conceptos, sobre todo este tercer libro, este último tramo, es que es complicadísimo. Pero oye, yo creo que en animación oriental hemos visto cosas muy locas. Pero me parece que hay cosas que son muy difíciles. O sea, todo el tema de cuando pasas a un universo de cuatro dimensiones o cuando se pliega a dos dimensiones, es que no sé cómo cojones van a hacer eso, sinceramente. Va a quedar mal, sí o sí. Pero bueno, no sé. Bueno, ese proyecto, yo no sé hasta dónde llegará, sinceramente. Lleva bastantes años con proyectos. De hecho, hubo un proyecto de película incluso, que me parece mucho más complicado, porque a ver cómo condensas esto, aunque hagas una trilogía de películas, es que esto no se puede condensar en una trilogía. Todavía en una serie de animación que te puedes dedicar a hacer 80 capítulos, pues bueno, puedes llevarlo donde quieras. Pero en una trilogía de películas, por suerte ese proyecto parece ser que ha caído en el olvido y que los derechos ahora están en una serie de animación. A ver qué es lo que hacen. Hay que tener mucha fe en si lo hacen chinos, si lo hacen los productores chinos, porque, por ejemplo, Wandering Earth, que se puede discutir muchas cosas, a nivel técnico es una chulada. Es una barbaridad. Y costó 48 millones de dólares. Que, por cierto, dio 700. O sea, hay que tener fe en que les escriba el guión y tengan unos buenos conceptos gente como muy tocha y muy preparada, pero no sé. I want to believe. Me lo quiero creer. De todos modos, y ya estamos en la recta final, hay un spin-off que no escribió Zixin Liu, que es Bao Shu, que nos cuenta todo esto que hemos dicho de Yun Tianmin, que no sabemos cómo escapó de Trisolaris, o sea, todo eso. Esta novela no la hemos leído, ¿vale? Y por eso no hablamos. Y aparte, ya hemos, o sea, el programa era de la trilogía y ya llevamos aquí un tiempecito. El libro de Bao Shu, todo el mundo coincide en que no tiene ni la destreza, ni es tan interesante como los libros de Zixin Liu, con lo cual este Bao Shu hace lo que puede y nos narra un poquito, pues eso, todas las aventuras y desventuras de Yun Tianmin en Trisolaris hasta que llegó al planeta este de X-3906. O sea, todo eso nos lo narran aquí. También da la sensación, por lo que he leído por ahí en una reseña, que en un punto determinado se aleja del camino y que no llega, o sea, como que ha ido por otro, o sea, que no acaba donde debería acabar o alguna cosa así, con lo cual no sabemos si no se habrá tomado alguna licencia y vete tú a saber. Bueno, de cualquier modo, esto es lo que nos ha dado de sí esta trilogía del problema de los tres cuerpos, que yo creo que ya ahora, como todos los que han llegado aquí o ya se han leído el libro, ya sabían a lo que venían, o le acabamos de reventar la historia, no hace falta recomendársela a nadie. De acuerdo, ya todo el mundo sabe si se la ha leído o no. Así que no sé si queda algo más que decir, pero es el momento. Pues lo que queda por decir es que, sinceramente, compañeros, no creí que fuéramos capaces de hacer esto, ¿eh? Me parecía tan vasto todos los temas que trata y toda la escala que tiene la novela que me parecía complicado, ¿eh? Pero oye, yo de lo que me alegro es de que, primero, que yo, después de la primera novela que estuve a punto de dejarlo, de haber terminado la trilogía, y sobre todo de que te hayamos convencido, Antonio, porque la verdad es que es refrescante encontrarse este tipo de ciencia ficción, aunque sea árido en algunos momentos, pero joder, macho, o sea, hacía tiempo, lo como tú dices, que no encuentras algo realmente nuevo y refrescante. ¿Albert? Sí, sí. Es todo un viaje, es lo que hemos explicado, aunque parezca mentira, no abarca todo y sobre todo no abarca el cómo te lo explica. Y lo que empieza siendo pues una novela de ciencia ficción con toques de espionaje en el primer caso, con toques históricos y demás, acaba convertido en la historia del universo, lo cual es meritorio por parte del autor. Y sobre todo, yo creo que son libros de una lectura bastante amable. Tiene sus momentos en que lo que te está explicando pues es, igual es árido, igual es duro, pero en líneas generales pasan tantas cosas que adquiere ritmo, aunque sea por acumulación de lo que sucede. Así que el que pueda, que haga por intentar leer el primero, que seguramente si lo acaba le va a gustar y le va a sorprender, y que del segundo, el segundo y el tercero, todo va para arriba en una escala que es incluso, ¿cómo diría yo?, Michael Bellana. Pero bien, en fin, que lo intente la gente y que puede salir ganando un rato de ciencia ficción que te puede hacer pensar muchas cosas. Bueno, y yo dar las gracias a todos esos oyentes que nos pidieron esta trilogía. Por favor, habla de la trilogía, que yo decía, bueno, es que tengo reticencia, yo dejé el libro abandonado. Fueron tantos que al final yo os dije a vosotros que yo sabía que la habíais leído, dije, bueno, pues haced vosotros el especial y ya está, yo voy aquí de simple conductor y vosotros habláis de lo que sea, que de hecho ya teníamos la grabación pues programada para mucho, mucho antes. Pasa que empecé a hablar con vosotros y empezasteis a contarme cosas y fue, coño, es que eso tiene interés. Así que recuperé ese libro, el problema de lo, bueno, esto ya lo he contado, pero bueno, recuperé ese libro, lo terminé de leer, me gustó cómo acabó, fui a por el segundo, me flipó, y el tercero, y nunca jamás me ha alegrado tanto de haber cambiado de idea, de haber recuperado lo que no había empezado y terminarlo. Y fíjate, he descubierto una de las sagas de ciencia ficción que más me ha volado la cabeza en mi vida. Así que gracias a los oyentes por vuestras peticiones, por obligarme a buscarme a los compañeros y para azuzarles para hacer el programa. Y gracias a vosotros, chicos, porque de no haber sido por esas pinceladas que me disteis, oye, no le hubiera dado yo una oportunidad. Y aquí está. Le hemos disfrutado todos y seguro que ahora más de uno de estos que nos escucha, sean cuales sean las circunstancias, incluso aunque no se hayan leído ni uno de estos libros, a lo mejor ahora se tiran de cabeza por él. Así que nada, gracias a todo el mundo y de nada para estos últimos. Un saludo, chicos. Chao. Un saludo. Bueno, pues se acaba el programa la próxima semana. Ya es marzo. Y marzo es el mes de Watchmen. Empezamos con Watchmen. Y vamos a estar todo el mes con Watchmen. Sí, como lo habéis oído. Un programa a la semana dedicado a Watchmen. Todo Watchmen. La verdad es que los dos primeros monográficos se los vamos a dedicar por entero a la obra original. La obra de Alan Moore y de Gibbons. Y luego ya pues todo lo demás, Before, Doomsday Clock, incluso el videojuego, la película de Snyder, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso seguramente lo incluyamos en un programa y luego ya remataremos el mes con la serie de HBO. Esto más o menos es el plan que tenemos previsto. Todavía no está muy seguro cómo se van a repartir los contenidos, pero realmente va a ser un mes donde solamente vamos a hablar de una cosa en la órbita de Endor. Watchmen. La gran obra maestra de los cómics de todos los tiempos, aquí en la órbita de Endor. Espero que os guste. Y si no os gusta, seguramente os acabará gustando, os lo digo yo. Os tiene que gustar, Watchmen te tiene que gustar. Si no, ¿qué clase de persona eres? Plantéatelo. Por aquí la música que ha sonado ha sido la de Greg Warlord, Stellar Drone, Nightbringer y Simple Fixty. Nuestro correo orbitaendor@gmail.com para cualquier cosa, consulta, petición, proposición o lo que sea. Nos despedimos. Un abrazo. Gracias. órbita de Endor. La órbita de Endor.